La órbita de Endor. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Un saludo amigos, un saludo Loders, feliz año 2017, primer programa oficial del año donde, no os voy a engañar, he hecho una selección de contenidos ya grabados que verdaderamente fueran a menos y de ingestión, digamos, ligera. No quería yo comenzar el año con algún asunto demasiado sesudo en estos días en los que a un servidor se le acaban las vacaciones y tiene que volver a una normalidad que por lo menos en mi caso es bastante menos placentera que la excéntrica excepcionalidad de las Navidades. Se acaban mis vacaciones, el trabajo de verdad me aguarda en una semana repleta de cambios incómodos. La báscula además me engaña, el espejo también, pero bueno, aún así tengo que hacer algo al respecto porque esto no es normal. O sea, tanta carne y tanto dulce y tanto alcohol y tanto exceso pues tampoco dan para tantos kilos. O sea que esto debe ser alguna especie de efecto óptico. Y algunos elementos de mi vuelta al ruedo, de lo cotidiano, bueno, no me gustan prácticamente nada. Así que, aunque habíamos acordado un tema para este primer programa muy pegado a la actualidad, bueno, ha resultado ser tan profundo, exigente, también muy minoritario, y como además no teníamos implicados a todos los compañeros que nos hubiera gustado participar, he cancelado el tema previsto para ofreceros, pues, en cambio, este programita, por decirlo así, con bastante nostalgia y, por decirlo de alguna manera, pues muy facilongo desde todos los puntos de vista a la hora de su elaboración. No quería yo complicarme mucho con la edición de esta semana, por eso, ¿no? Por mi vuelta a mi rutina laboral que ya me embota bastante la cabeza. Así que una videoteca Lode de Tango y Cash y un episodio piloto de V, la serie. Ya resulta ser un menú lo suficientemente completo como para empezar el año con alegría. 2017 se presenta por algunas cositas que ya estoy empezando a ver en ámbitos que nada tienen que ver con el podcast. Se presenta como un año que podría sí afectar mucho a este podcast. Todo lo de fuera podría afectar a lo de dentro. Podría haber cambios sustanciales que estamos dispuestos a procurar por todos los medios que no alteren el contenido habitual del programa. Porque de micrófono afuera podría marcar una nueva era en nuestra trayectoria. La idea, como en años anteriores, es que todo siga más o menos igual, que no se noten diferencias al darle al play en cualquier edición de la órbita de Endor, aunque es muy posible que este sea el año en el que pasemos al siguiente nivel. La vida por ahí fuera no está yendo como nos conviene y Lode ha sido una herramienta de evasión genial y maravillosa, pero lo mismo tenemos que llevar el proyecto un paso más allá con todos los hándicaps que eso conlleva para mantenerlo todo igual a la hora de escuchar el podcast. Aunque todavía no estamos seguros de nada y tampoco podemos hablar con mucha más claridad, aunque yo creo que a los mejores entendedores, bueno, ya pueden escuchar las trompetas. Nuestro objetivo aquí para este año que arranca es que las cosas no parezcan muy diferentes en esta órbita. Si ya hemos encontrado nuestro tono, si nuestro formato por el momento sigue funcionando, si la maquinaria responde y la respuesta por vuestra parte pues sigue siendo ejemplar, como hasta ahora, pues ¿para qué íbamos a cambiar de dirección? Empresarialmente hablando, las posturas habituales son las de mejorar a base de pequeñas, bueno, pequeñas o grandes, revoluciones, reestructuraciones completas, un sinfín de novedades. Se tiende a despreciar el pasado, a olvidarse de los logros obtenidos y siempre a mirar hacia adelante. Eso está muy bien, eso de mirar hacia adelante, pero yo no quiero muchos cambios en la paella o en la tortilla de patatas de mi madre, ¿no? Quiero lo de siempre. Y eso es lo que a veces pues hay que prometer, sencillamente el mismo sofá, un poco mugriento, pero el de siempre, ese sofá que ya tiene hecha la forma, ¿no?, de nuestro cuerpecito. Los mismos rituales, ¿no?, en muchas ocasiones la calidez, ¿no?, que convierte una casa en un hogar. Eso es lo que podemos prometeros en este podcast, una especie de hogar auditivo. Así que comenzamos el año con algo de fácil degustación: Sylvester Stallone, Kurt Russell, Tango y Cash, Los Lagartos de Diana en la serie V y, bueno, pues esas mini secciones habituales que traemos por aquí. Alguna novedad seguramente haya también este año, pero sin volvernos demasiado locos. Sin más, yo soy Antonio Runa, esto es La Órbita de Endor, estrenamos Año Nuevo, vamos a por ello. Realmente la vía de contacto ideal es nuestro correo, orbitaendor@gmail.com. Allí te atenderemos como mereces. Recuerda, orbitaendor@gmail.com. Te esperaremos. Videoteca Lode, un espacio 100% cinematográfico. Nueva Videoteca Lode aquí en la órbita de Endor y hoy... una videoteca Lode para tipos duros. Hoy tenemos que poner nuestras voces de tipos duros. A ver, Rafa Martínez. Hola, Antonio. Tango es una nena. Muy bien. Oye, tú como super mega ultra fan de Stallone. Sí. Casi te lo he puesto en bandeja. Estaba pensando yo en ti. Además, sabes que hemos estado ahí dudando entre varias de las mejores obras de Stallone. Al final nos hemos decantado, no ríais, cabrón, es que esto es verdad, y al final nos hemos decantado por Tango y Cash, o sea que cuidadito con lo que se mece por aquí, y vamos a demostrar otra vez más, de tanta, que no sé ni por qué hay que demostrarlo, que Stallone es un cineasta como la copa de un pino, porque si esta película salió a la luz, fue porque el pobrecillo se tuvo que arremangar y bajarse al lodo y empezar a trabajar duro, porque si no, Tango y Cash no la tendríamos entre nosotros. Ya contaremos bien las historias. Muy bien. Tenemos también por aquí a Albert PR17. Hola, pichulines. ¿Cómo estáis, amantes de los tiranosaurios? No hagamos metapodcast tan pronto. Y también tenemos por aquí a Jaime Angulo. Hola, chicos. Os voy a meter un polo de chocolate por el... En fin, la verdad es que antes de empezar a grabar hemos tenido la desdicha de ver una página web terrible que ha... De verdad, nos va a provocar sueños calenturientos. En fin, bueno, vamos a empezar a meternos con esta película, Tango y Cash. Sylvester Stallone, Kurt Russell, la verdad es que solamente con eso ya esta peli tiene que ser buena. Si no la has visto, es que realmente no te gusta el cine de acción ochentero, porque realmente esta es una de esas películas que, aunque sea una vez en la vida, debes ver. Con todo, fijaos, chicos, que yo recuerdo que esta... esta película, por alguna razón ya entró dentro de mi grupo de amigotes que veíamos este tipo de pelis, vamos, nos las comíamos como churros. No sé por qué ya llegó, quizá porque es una película ochentera tardía, se puede decir, porque ya estaba clausurándose la década, habíamos visto un porrón de películas, la gente ya empezaba a estar un poquito hastiada del cine de acción y volver a ver otra vez aquí a Stallone... Aunque este es un papel distinto a los que normalmente solía interpretar, pero bueno, pues puede ser que a algunos les tirara para atrás. Pero yo creo que la propuesta era genial. Posiblemente si esta película se hubiera hecho en el 84, quizá lo hubiera ido mejor en la vida, pero no sé. Yo recuerdo que había una especie, no de sensación de rechazo total, pero ya había gente que empezaba a pasar. No sé cómo vivisteis esto vosotros cuando la visteis cuando erais chavalitos, pero me gustaría que me contarais vuestra experiencia. Rafa, tú que has sido de Stallone, tú eres estalonista de toda la vida, cuéntame cómo llegó esta peli hasta ti. Yo soy de Stallone desde antes de que naciera, desde que naciera Stallone incluso. Que yo, mira, comentabas que es verdad que es una película tardía y fíjate que curiosamente se estrena el 22 de diciembre del 89, por lo tanto la convierte en la última película de los años 80, en la última película de acción de los años 80. Y es verdad que yo recuerdo lo que dices tú, que ya empezaba a haber un poquito más de hastío con respecto a este tipo de cine y dentro de muy poco vamos a ir viendo como las dos grandes estrellas, por así decir, que son Stallone y Schwarzenegger, se van cambiando y van buscando otro tipo de cine diferente que ya no era tanto tan ochentero como el que estaba. Incluso yo creo que está tan Wicas ya empieza a dejarnos visos y empezamos a ver algunas cosas que luego se van a repetir en el cine más de los 90 que de los 80. Pero bueno, se había estrenado también La jungla de cristal, se le estaba empezando a pedir al cine de acción algo más que simplemente tíos duros con unos argumentos absurdos pegándose tiros. Y vamos a ser sinceros, que no es que Tan Wicas tenga un complejo argumento con unos personajes traumatizados y con una profunda carga emotiva, sino que realmente sigue siendo pues eso, una especie de cobra de kickboxer, de en fin, de todas las películas que nos hicieron tanto y tanto disfrutar, ¿no? Yo, mira, fui a verla al cine, lo recuerdo perfectísimamente, no había oído absolutamente nada de este Tan Wicas y fui con los amigos un sábado por la tarde. Y ya te digo que me impactó tanto que lo recuerdo como si fuese ayer, porque además es que nos quedamos al siguiente pase, nos la vimos dos veces seguida, que era una práctica también, por otro lado, bastante común en aquella época. Y desde luego que yo, sin haber sabido nada, y fíjate que era muy de Stallone, pero no tenía ni idea que se había estrenado, y cuando la vi me quedé con la boca abierta y así una de las películas fetiche que yo creo que cada vez que la, aunque no la han puesto mucho en televisión, pero siempre que cae en tus manos no puedes dejar de verla, es que es divertidísima. ¿No es la típica película en la que piensa uno cuando de repente le viene a la cabeza Sylvester Stallone? Pero realmente yo sí que creo, ¿no?, que es una de estas películas a reivindicar. Está claro que donde se ponga Rambo, Rocky, en fin, son sus grandes sagas, ¿no?, y son sus grandes papeles. Pero oye, el papel de Tango siempre me ha hecho muchísima gracia y me parece que esta es una de esas películas que realmente su humor es un humor de lo más chorra que yo he visto. No, hacía años que no la veía y me lo he pasado como un enano revisitándola en estos días y realmente me parece efectiva de principio a fin, aunque como película no deja de ser una tontería, vamos a ponernos serios, pero es una de estas golfadas que nos encantan. Albert, cuéntanos tu movida. Pues básicamente es la misma historia, yo la vi en el cine, no la tenía en el radar en aquel momento, quizás un poco porque era lector de revistas de cine, en el mes del estreno pues habló bastante de ella y me lo pasé muy bien. Y también la vi dos veces en el cine. Y es una de esas películas que quizás no es tenida muy en cuenta en medio de sagas como Arma Letal o Jungla de Cristal, que le dieron mucho empaque al género. Pero sí que es una película que cuando te la encuentras por la tele, la pilles por donde la pilles, la acabas. La acabas sabiendo que es, en el fondo es muy tonta, tiene cosas que pasan porque sí y todo lo que quieras, pero tiene un cierto encanto e incluso un cierto carisma. Y de hecho yo creo que, como has dicho tú, si se hubiera estrenado un pelín antes y no hubiera estado el género cogiendo ya otra dimensión y yendo a otras cosas, probablemente el personaje de Ray Tango hubiera sido un personaje que le hubiera venido muy bien a Stallone para salir de Rocky y salir de Rambo, pues una tercera opción. Y yo creo que para mucha gente es una de esas películas que recuerda con aprecio de la infancia. Quizás no sea una película generacional, no fue un gran éxito de taquilla descomunal, pero está en esa zona que pueden ocupar, por ejemplo, películas como Comando o como Depredador, el cine de tíos duros que sueltan one-liners. En líneas generales, yo creo que es un producto muy disfrutable. Señor Jaime. Bueno, yo no fui a verla al cine porque yo ya la vi... Yo ya la vi cuando estaba en la universidad, en aquella época tan maravillosa que de lo que me acuerdo era todo pues muy bueno. Me junté con un personaje que ahora pues tiene la fortuna o desventura de ser uno de mis mejores amigos, que bueno, este hombre me reveló un montón de secretos del mundo que yo no conocía, entre ellos Tango y Cash, y fuera bromas de otro tipo de índole, ¿eh, cabrones? Y la verdad es que, joder, me acuerdo que vimos esta película en VHS todavía, que el tío todavía conservaba un VHS en su casa, fumando, y joder, desde entonces se convirtió prácticamente en un fetiche para mí como lo era entonces para él, y la recuerdo con muchísimo cariño siempre porque a partir de entonces ya era todo, cuando estábamos en clase, frases gilipollas y cosas así de Tango y Cash. Y era muy habitual, por ejemplo, el estar en mitad de clase y empezar a decir, tú, cabrón, cuando salga de aquí te voy a dejar el culo nuevo. Y cosas así que son de las que se dicen en la película y claro, pues ya era el despiporre padre. Y en realidad esas fueron las circunstancias en las que vi la película, con lo cual, como recuerdo de infancia, obviamente no la tengo, pero sí como un recuerdo muy especial. Y también hay que tener en cuenta de esta película, y cosa que hace entender bastante bien por qué gusta tanto, sobre todo también quizá a vosotros, que la visteis desde una perspectiva diferente, es que esta es la última película que se estrenó en los 80, el 22 de diciembre del 89. Es la última película de los 80 y, por tanto, casi de forma instantánea se puede llegar a convertir en un emblema. Y pese a todos los problemas que tuvo en la producción y a que como cinta no da de sí más que lo que da de sí, realmente se sustenta a la perfección en la química que se hace entre los dos personajes principales, y esto, más allá de lo que pueda ser una buddy movie normal y corriente, en este caso, digamos que se explota, a mi entender, con muchísima más virtud que en otros muchos casos. La verdad es que yo, que a mí me gusta mucho el Spaghetti Western, hay un montón de gente que se lo toma muy, muy, muy en serio. Y cuando se habla de la etapa crepuscular de cuando el Spaghetti Western ya empezaba a caer en picado, todavía había películas rescatables, pero claro, entre un océano de mediocridad y de inmenso, ¿no? Y la verdad es que el Spaghetti Western nos ha dado chusqueces de tamaño sideral, o sea, imposibles de superar a día de hoy por cualquier mierda atrás de estas que tú, Albert, tanto consumes. Y si nos ponemos en esa tesitura, realmente como peli de acción de tíos duros de aquella época dorada, me parece que tiene un poquito de todo. Porque tiene frases lapidarias, de esas que tanto nos gustan, incluso efectivas, porque hay algunas cosillas. Por ejemplo, esta semana hemos estado viendo, Rafa y yo, porque dentro de poco lo mismo esto ya ha aparecido en la órbita Endor, ¿no? En fin, bueno, pero el caso es que yo he estado viendo Demolition Man y ahí se intenta que haya frases molonas y tal, pero me parece que el humor ahí fracasa un poquitín, a mi juicio. Y he estado también revisitando Cobra. Me he metido unos trayazos de Stallone en estos últimos días de impresión. Y el humor, por ejemplo, de Cobra, que es una serie, o sea, es una película mucho más sobria, ¿no? Es ya para. O sea, te ríes de lo indigesto que resulta, ¿no? Pero este sí que puede decirse que es un film con un humor lo suficientemente eficaz y chispeante como para que realmente creo que tenga gracia por sí solo. Pero esta es una opinión mía muy personal en todo lo que he dicho. Vamos a meternos con todas esas historias de los datos de producción. Bueno, Rafa, que ¿quieres? No. Dime. Te digo, no es lo mismo tener de compañero a Carl Russell que a Sandra Bullock. Claro, que aquí es que yo creo que la dupla entre ellos, aunque ahora nos vamos a meter con esto. Aún así, Demolition Man, yo le tenía más miedo, y no vamos a hablar ya más de ella, pero realmente tampoco está tan mal, ¿eh? No, a mí me ha sorprendido que me haya gustado tanto. Porque yo digo, va a ser horripilante. Pero bueno, ya hablaremos nosotros cuando toque de esa película. Si no lo hemos hecho ya, que en la órbita Endor, como el espacio-tiempo es tan maleable, no sé si lo mismo ya lo hemos hecho. En fin, pero de todos modos, allí el contrapunto de Stallone no es Sandra Bullock, es Wesley Snipes. No perdamos esto de vista, aunque sea su némesis, pero oye, no deja de ser, desde cierto punto, el tipo con el que está más tiempo platicando, por decirlo de algún modo. Bueno, vamos a meternos con Tango y Cash, que es lo que realmente nos ocupa en la grabación de hoy. Según parece, sacar adelante esta película, y más en estos términos, habida cuenta de las fechas que se movían y que, bueno, pues Stallone a lo mejor ya estaba empezando a estar un poquito quemadete, según los productores y según los responsables de esa industria hollywoodiense. Bueno, pues parece que hay muchas dificultades. Contadnos cositas. A ver, me empieza tú, Jaime, que es al que yo le he encargado esto, aunque según parece tú, Albert, tienes datos. Y tú, Rafa, también supongo que de alguna cosilla tendrás, ¿no? De todo. Me lo he empollado todo muy bien. Vale, pues venga, empiezas tú, Jaime, y luego ya cuando queráis los demás intervenir, os dejo. Yo me voy a poner aquí las orejas de oyente. Venga, contadme cosas. Bueno, pues aquí el caos que se montó dentro de todo el rodaje, que además uno de los miembros de producción luego filtró una cita que se ha hecho famosa, que es tal que así, fue el filme peor organizado y pobremente preparado en el que he trabajado en mi vida, y desde el día en que empezamos nadie tenía la más remota idea de lo que había que hacer. Esto ya nos da una pequeña medida de lo que luego fue todo el resto de la producción. Y precisamente el principal problema, al menos al principio, estuvo precisamente en Sylvester Stallone, y no por otra cosa que porque, bueno, pues ya, aunque esto le pueda pesar a Rafa, que quizá le pesa, en esos tiempos, con toda la fama que había ganado, el tío tenía un ego, vamos, no inflado, lo tenía como un globo aerostático. Por tanto, empezaba como a hacer y deshacer más o menos como el tío quería, hasta el punto de que, por una de estos caprichos, como que él decía que la iluminación no era satisfactoria, se acabó despidiendo inicialmente al director de fotografía, que era en su momento Barry Sonnenfeld. Pero esto no es lo único, porque además luego es verdad que Sylvester Stallone, hay que decir en su descargo, que de no ser por él, la cinta no habría salido. Y todo el mundo coincide en que fue el pegamento que mantuvo unido a todo el equipo y toda la producción. Pero es que se junta, como digo, a todo este tema, el caos que juntaron, que hicieron los productores. Porque por un lado teníamos a uno que quería hacer de la película la típica buddy movie chorra con un montón de comedia, un punto de partida alocado, en fin, quería hacer todo esto. Y por otra parte estaba el director, que bueno, él estaba inicialmente dirigido en esa misma idea, pero el final quería hacer algo diferente. Stallone le apoyaba. Otro de los productores dijo que nastis, que querían hacer una película completamente diferente. Es decir, había miles de opiniones, cada una en una dirección diferente, y acabó con el director, con Chalovsky, diciendo, ahí os quedáis a tomar por el saco. Y se piró, o lo piraron, como queráis llamarlo, de forma que tuvo que llegar Albert Magnoli, que por cierto no está acreditado, a terminar la dirección. Y al final únicamente grabaría este hombre la escena final en la que está todo el asalto a la guarida del villano. Eso sería lo que él grabaría en su momento. ¿Qué pasa? Que bueno, pues si todo esto ya iba bastante mal, hay que sumar a toda la historia que el guión ni siquiera estaba terminado cuando empezaron a rodar la película, y en el guión metió mano hasta el apuntador. De hecho, el mismo Stallone terminaría metiendo mano en el mismo, pero bueno, es que este hombre, aparte de actor y de escritor en el guión, también hizo las veces de productor, de director, es decir, fue un poco de todo. Y esto es por lo que digo, o decía antes, que gracias a él es que salió la peli adelante. También, por otra cosa, otro detalle que quizá no se sepa mucho, es que el cash inicial iba a ser Patrick Swayze, y al final acabó pirándose para hacer Roadhouse. Y les dejó también pues con las en fin, con el culo al aire a todo el equipo hasta que pues menos mal porque menos la mal, es verdad. Porque la peli gana no mil sino un millón de veces. Sí, bueno, pero Patrick Swayze estuvo por lo visto propuesto para esta película, pero es que años después fue uno de los que recibió el guión de Desafío Total. O sea, algo debía tener este hombre en su momento para que se pensara que podía ser un héroe de acción, que finalmente no lo fue. Pero bueno, yo supongo que el pobre que ya nos ha dejado, más de una noche se lo debiera estar pensando. Dice, mira, si hubiera cogido este papel y este otro. Era el héroe, era el tipo duro de las pelis pseudo-románticas, por decirlo de algún modo. Claro. A ver, yo vamos a dejar un poco, vamos a centrar un poquito más, porque ha comentado antes muy bien Jaime, pero el problema yo creo principal que tuvo la película fue que el director, que era Andrei Konchalovsky, era alumno de Tarkovsky, ¿vale? Y que incluso llegó a colaborar como guionista en algunas de sus películas, como era, porque la parte de director era guionista, sobre todo en Rusia, y fijaros que a él le llega la fama internacional porque en una película que se llama Siberiada, que yo por supuesto que no he visto y que creo que ninguno de vosotros la hayáis visto, pero que es una película de 4 horas que narra la historia de dos familias durante 60 años en la estepa siberiana, que le supuso, sí que es cierto, que ganó el Festival de Cannes en 1979, pero con ese perfil de director, si tú le das que te dirija tan Wicast, y lo que tú buscas es efectos espectaculares y vuelcos, es normal que llegue un momento en el que choque, porque él quiera darle mayor profundidad a los personajes. Y esa falta de criterio, por así decir, de estar en ondas tan diferenciadas y tan diferentes, lo que por un lado eran los productores, por lo que por otro lado era el director, por lo que por otro lado eran los actores, porque Stallone querría ser mil cosas, pero es que en ese momento, que además él estaba en la cresta de la ola, coño, acababa de estrenar Encerrado, si os acordáis de esa película también muy carcelaria, Cobra, que la había hecho en el 86, Rambo 3 la había hecho el año de antes, Rocky 4 ya la había grabado, se iba a estrenar Rocky 5, aún no había empezado con las comedias estas chorras que luego se metió, como la de Oscar o la de Alto, Mi Madre Dispara, que debería de ir pidiendo perdón casa por todos los que pagamos por ir a verla. Sí, pues aquí en nuestro muro de Facebook hay gente que hasta nos la pide, que hablemos de Oscar un día. No, bueno, yo ni Oscar, a ver, ya lo dejo claro, ¿vale? Ni Oscar ni Alto Mi Madre Dispara, yo por lo menos las voy a tratar en lo de, si quiere Albert, pa' él, pero yo conmigo que no contéis. A ver, Oscar no está tan mal, que es una película de John Landis, que es una adaptación de una película francesa de Luz de Funes. Con que no salga Luz de Funes, gana, o sea, no nos vamos a engañar. Pero respecto a lo que comentabas de Konchalovsky, este tipo lo cogieron precisamente por su película americana. La película más famosa de él, en realidad, es El tren del infierno, que la hizo para Canon. Uh-huh. Y fue muy bien, o sea, incluso el protagonista ganó el Oscar, que es el, ¿cómo se llama? John Boyd. De hecho, entonces, es de lo más digno de la Canon, yo creo que casi de forma indiscutible. No claro, sé, habrá entonces, gente que me lo discuta, pero vamos. Era un director que en aquel momento estaba muy bien considerado desde cualquier punto de vista, y además El tren del infierno, siendo lo que era, te daba para que viniera un director de... Era un director de género de acción, hasta cierto punto. Lo que pasa es que este hombre aterrizó, porque esto habría que hablarlo, aterrizó en la compañía de Gruber Peters. Aquí está John Peters, ex peluquero de Barbara Streisand y productor de las películas de Batman de Tim Burton, y que no hizo probablemente la película más famosa que no se ha hecho nunca, que era el Superman de Nicolas Cage. Superman Lives, ¿no? El Superman Lives, exacto. Este tío, o sea, es un auténtico demente. Yo me imagino El choque de trenes ya por ahí debió empezar una muy buena. Y además, había otro productor, que era Peter McDonald. Este tipo se conoce muy poco, pero en su momento trabajó bastante haciendo, por ejemplo, Rambo 3. Y era un tipo muy de la confianza de Sylvester Stallone, por lo visto. Entonces, cuando empezó el festival, se trajeron al director sustituto, al hombre este, ¿cómo se llama? Magnoli, que era el tipo que había hecho Purple Rain para Prince, no os lo perdáis. Entonces lo que se dice es que los productores rodaban, Stallone rodaba, Peter McDonald rodó mucho, que probablemente fuera el más, por decirlo de alguna forma, el mejor director del invento, pero es una especie de cajón desastre. Entonces Warner, que era la distribuidora, por lo visto, mandó a sala de montaje a Stuart Baird, que es un montador de amplia trayectoria, para que intentara poner en orden en el metraje. Entonces yo creo que entre todos la hicieron y este montador al final la arregló. Sí. Pero para defender a mi Sylvester, debo decir que en las memorias de Konchalovsky, es que te has metido con él, Jaime, yo eso no lo voy a permitir, y además aquí traigo la cita, que fue del propio Andrei Konchalovsky en sus memorias, que solo tenía buenas palabras para Stallone y afirmó que fue el único que intentó poner algo de coherencia durante el rodaje y que al final, pues eso, que se vio forzado no solo a tener que reescribir el guión en algunos momentos, sino también a tener que dirigir, y que si no hubiera sido por él, desde luego que la película se fue a la mierda. También dentro del guión habéis dicho que metió mano todo el mundo. O sea, llegó a meter mano hasta el que fue el que se tuvieron que ir a buscarlo a ver si conseguía también darle algo de coherencia a quien fue el escritor el guionista de Arma Letal. Y resulta que el tío acabó tan hasta las narices también que dijo: a mí, por favor, os lo pido, no me pongáis en los créditos de esta película, ¿eh? De lo mal que acabaron. Hay que tener en cuenta que el presupuesto final de esto, nos vamos al año 89, fueron 55 millones de dólares. Que es una puñetera barbaridad para la época. No sé si La jungla de cristal, que se había hecho el año anterior, había costado entre 35 y 40, una cosa así. Claro, el baile de nombres, los retrasos en el rodaje, porque se ve que estuvieron rodando con fecha de estreno a 2 meses vista. Sí, 8 y estaban semanas. Todavía rodando. Es decir, todo esto encareció el producto y te obligaba a que la película fuera zambombazo, que no llegó a ser. obligatoriamente para recuperar el dinero, y por ahí se acabó. Probablemente si hubieran rodado todo la primera con un cierto orden, la película hubiera sido mucho más barata. Aquí no hay nada, digamos, muy, muy fuera de madre en cuanto a efectos visuales, decorados y demás, pero yo creo que es uno de esos proyectos que se fueron envenenando y que simplemente se acabó porque valía más la pena meter más dinero y estrenar lo que fuera y recuperar aunque fuera un poquito que dejarlo muerto. Para dar un baremo un poquito así aproximado. Y de hecho, un momentito, y de hecho, la campaña publicitaria fue lamentable. O sea, realmente ya dijeron, ya nos hemos gastado suficiente, no nos vamos a gastar nada en venderlo. Pero claro, seguramente una buena campaña publicitaria les hubiera ayudado a recuperar gastos. Pero bueno. Bueno, pero eso es porque tengo entendido que al principio se comenzó con una campaña publicitaria mucho antes de que la película estuviera terminada y luego, con todos estos problemas que hubo que cambiar toda la campaña y por tanto quedó un pastiche pues de lo más edulcorado y flojo, ¿no? Es que simplemente para dar el dato concreto, la producción al final se encareció en 20 millones de dólares aproximadamente de lo que estaba presupuestado en un inicio. Es decir, 35 millones que entra mucho más cerca de lo que ha comentado Albert que sería un presupuesto para una película de este tipo de la época, ¿no? Con lo cual es normal que acabara pues siendo lo que es. No, y si se hubiera ajustado al presupuesto inicial, la película hubiera sido una muy muy rentable, ¿eh? Porque cuidado que recaudar en Estados Unidos más de 60 millones de dólares como recaudó para lo que era la época estaba muy muy bien, teniendo en cuenta además pues eso, que el precio de las entradas en el año 89 no era el mismo que el que estaba ahora. O sea que la película al final funcionó en taquilla, la tenemos vista como si fuese una especie de, bueno, de película secundaria. Pero si vemos lo que son cifras, está ahí arriba, ¿eh? Dentro de los que más ha recaudado. Claro, es que el tema está en que tienes que recaudar el doble de lo que inviertes para recuperar dinero. Con esas cifras, más lo que se recaudó fuera, que ignoro cómo fue, no debió ir más de todo, sino la película de Stallone, seguramente con el presupuesto inicial hubieran recuperado dinero, hubieran ganado y todo el mundo hubiera estado contento. Pero fue precisamente la producción esta tan rara lo que disparó el precio y probablemente impidió una secuela. Que eso es lo peor. Porque seguramente, tal como estaban las cosas, yo creo que, por ejemplo, Stallone veía aquí a su propia saga de buddy movies, que se llevaban mucho en la época, y hubiera tirado con una franquicia, pero bueno. Seguro. Yo, mira, además, aparte de lo que comentabais de Patrick Swayze, que era, de hecho, es que estuvo firmado, ¿no? Y que era el que lo iba a hacer, pero viendo cómo estaban las cosas, fue él el que se apeó de la producción y se tuvo que buscar a Carl Russell un poquito más de correprisa. También porque el papel de Martin Riggs, el que hizo luego Mel Gibson para Arma Letal, en un principio lo iba a realizar Carl Russell, pero bueno, al final fue él el que lo desistió y se decidió por el actor australiano. Y de hecho, Carl Russell en esta peli de Tango de Cash es que es Martin Riggs, es que lleva el mismo pelo, lleva el mismo look, por decirlo de algún modo. Eso es que es él, además las mismas locuras, todo igual. Y había un rumor que lo que se había intentado era fichar a Schwarzenegger para juntar a los dos cracks dentro de la misma película, pero fue desmentido. O sea, es mentira, nunca ni se intentó ni nada. Imagino que además en aquella época Stallone le vetaba a Schwarzenegger y Schwarzenegger lo vetó a Stallone, porque si no, no tiene sentido que dos actores de esa talla nadie hiciese el amago y es que hubiera reventado las taquillas, aunque la película hubiera sido una mierda, seguro que hubiera reventado las taquillas, y que ningún productor hiciese el amago, yo creo que era porque ahí tenía que haber vetos de uno al otro, porque si no, no me lo explico. Pero sí que he encontrado, viendo todo esto, y es que me ha hecho mucha gracia, que para la peli de Cara a Cara, para la de Face Off, si os acordáis, que al final la interpretaron Nicolas Cage y John Travolta, en un principio estuvo muy cerca de que cada uno hiciese un papel, uno fuera Stallone y el otro Schwarzenegger, que además ya los dos habían bajado bastante en la carrera, y oye, lo que hubiese cambiado esa película de haber visto a los dos héroes de acción de los años 80 por antonomasia, hubiera sido la polla, con perdón, o como se diga. Sí, pero tú eres productor en aquella época que estos cobraban lo que cobraban, tenían el ego que tenían, y te pones a rodar y empiezan a venirte uno detrás de otro a exigirte cambios de guión, a exigirte cambios de escenas. Yo, es que algún loco probablemente lo intentó, pero en aquel momento, entre los 80 principios de los 90, juntar a estos dos hubiera sido una pesadilla. No, y luego el tema de a ver quién sale primero, quién va a tener más protagonismo. En fin, fíjate que dicen las malas lenguas que Stallone cuando vio el resultado final de esta película, a ver si me desmentís esto, porque no sé, son las típicas, los típicos rumores de internet, el propio Stallone acabó un poquito descontento porque veía que Russell se lo comía, que realmente le acababa eclipsando, ¿no? No sé qué pensáis sobre este tema. Quiero decir, por ejemplo, en Arma Letal, que de algún modo Arma Letal estaba tan de moda y además en este mismo año acababa de salir la segunda parte. O sea, la intención era crear una saga como la de Mel Gibson y Danny Glover. Lo que pasa es que Mel Gibson y Danny Glover está claro quién es el que mola y quién es el que va un poquito por detrás. Pero aquí son dos personajes que molan un huevo. Está en la realidad. Pero no sé, ahora os preguntaré si soy más de tango o si soy más de cash. Pero lo cierto y verdad es que yo lo que tengo entendido es que de cara incluso posiblemente el hecho de que, bueno, eran dos personajes que son dos machos demasiado alfas, aunque cada uno tenga su estilo. Y el propio Stallone no es que dinamitara la posible secuela, pero vamos, que tampoco lo vio con muy buenos ojos. ¿Todo esto es cierto o son rumores de internet de estos que bueno, se leen en blogs y demás? Eso es mentira, seguro, mi Stallone. No perdamos la objetividad, Rafa, por favor. A ver, yo por lo que tengo entendido y mirado y remirado, la cuestión es que al final piensa que si metió tanta mano Stallone en el guión, si hubiese visto algún tipo de problema en esa dirección, probablemente lo habría corregido rápidamente. Al final, lo que tengo entendido que fue para Stallone Tango y Cash fue, de nuevo, un pequeño lucimiento dentro de su carrera, porque al final es un personaje, pues como bien has dicho, muy potente y un poquito diferente de lo que teníamos acostumbrados en él. Y por extensión, también suponía lucimiento para este hombre, para Carl Russell, que, bueno, pues también había tenido obviamente sus pinitos, pero no podíamos y no se puede meter a Carl Russell en la misma categoría de Sylvester Stallone. Así que fue un poco café para todos. Esto es lo que yo tengo al menos acreditado y el tema de que estuviese picado porque al final saliera mejor Cash o algo por el estilo, no, que yo sepa no es así. Hombre, hay que tener en cuenta que en el momento en el que se juntan sí que es verdad que Stallone está muy por encima de Carl Russell, porque casi que desde, aunque hizo entre medias Conexión Tequila en el 88, pero desde Golpe en la Pequeña China y tampoco, aunque ahora la tenemos como una película de culto, pero sí que tampoco fue un super blockbuster, o sea, no lo puedes comparar con un Rambo o con un Rocky, de realmente Carl Russell ya empezaba en un declive y ya también después de Tango y Cash tampoco es que le viésemos en un elenco de películas nueva. O sea, que ahí estaba clarísimo que desde luego Stallone era la estrella y, por así decir, Carl Russell era el invitado, ¿no? Aún así, como dice Jaime, habiendo estado tan encima, incluso habiendo escrito y habiéndolo hasta casi, yo creo, aconsejado, y luego se vio cuando hace la saga de Los Mercenarios, que le ofreció el papel del señor Iglesia, de Mr. Church, y que Carl Russell lo rechaza y acaba en las manos de Bruce Willis, que luego también acaban como acaban, Stallone y él, poniéndose a parir por Twitter, pero que yo creo que los dos, o sea, no creo que hubiera ningún tipo de roce en ningún momento, y lo que sí que él debía de saber es que el personaje de Cash iba a molar más porque tenía mejores chistes casi que los que iba a tener el personaje de Tango, que a lo mejor era más distante o un personaje no tan visto, ¿no? Por así decir. Pero vamos a ver, yo me recuerdo a mí mismo en aquella época y yo fui a ver esta película por Stallone, que era el héroe de acción junto con Arnold que repartía la pana en aquella época. Quiero decir, o sea, Carl Russell, aparte de sus trabajos con Carpenter, ¿qué tenía? No tenía nada así destacable hasta ese momento. O sea, casi todo era... La cosa, únicamente. Claro, no, quiero decir, aparte de lo que hizo con Carpenter, que ya había hecho las tres películas, ¿vale? No, las tres putas películas, no tenía nada más. Entonces, no sé, a mí me daba... No es que me diera igual, pero era lo veía un poquito limitado y Stallone estaba on fire, ¿no? Como se suele decir. Y de hecho... Joder, de Golpe en la Pequeña China habían pasado 4 añitos. O sea, que ya llevábamos tiempo sin ver al Carl Russell que nos molaba. Y aquí, pues es un papel muy de Carl Russell. Es que está hecho a su medida. O sea, es que no... O sea, le pega. Y de hecho, tampoco hay demasiada diferencia porque tiene un poquito de Jack Burton, tiene un poquito de Snake Plissken. O sea, realmente tiene un poquito de todo este personaje, ¿no? O sea, a lo mejor de McGreevy no, pero de todos los otros dos sí que tiene un poquito, ¿no? Sobre todo de Jack Burton, ¿no? Solo que metido a policía. Entonces era el típico papel al que nos habíamos no acostumbrado porque tampoco lo habíamos visto mucho, pero que esperábamos que hiciera. Y yo tenía ganas de ver a Stallone ahí todo trajeado y con gafitas y tal. O sea, yo vi el tráiler y me hizo mucha gracia porque en teoría va a ser un tío como muy refinado, pero al mismo tiempo un tipo duro, ¿no? Pero luego ves la película y, bueno, es más probable que te tire más el personaje más clásico, por decirlo así, de Cash. Pero ahora os lo pregunto. Bueno, tú, Rafa, serás más de Tango que de Cash. Por supuesto, vamos. ¿Y tú, Albert? Yo me quedo con Stallone aquí. Porque, aparte de todo, es una imagen muy diferente a la que tenían en la época. Era, pues, era más Cobra, era más, no sé, los Halcones de la Noche, aquellas cosas que había hecho. Y verlo con traje, gafitas, leyendo el New York Times y tal, yo creo que lo saca muy bien, lo actúa bien, aparte de todo, no es tan solo la fachada, yo creo que lo saca muy bien. ¿Y tú, Jaime? Yo me quedo con Cash, claro. Bueno, pues entonces, simple. Entonces empate a dos, como veis, pues hay aquí para dar y para tomar, está muy bien, pero a mí me gusta mucho también Stallone, ojo. Me gustan bastante los dos personajes, pero no sé, es que me quedo más con ese estilo, ¿no? Que tiene Cash, que es más de lo mío, por decirlo de algún modo. Bueno, más cositas de producción del rodaje y todo este rollo, venga, os dejo. Pues yo, si quieres, continuamos con el casting, un poquito. Vale, pero vamos a ver, en el casting tampoco nos extendamos demasiado, quiero decir, ahora vamos a hablar de los dos importantes y ya hablamos de lo que queramos. De pero, Terry Hatcher, vaya. Exactamente, pero vamos, aparte de eso, habría que mencionar a Terry Hatcher, obviamente, haciendo de, bueno, Catherine o Kiki. Me encanta lo de Kiki. Y Jack Palance, que, en fin, a mí es un actor que me mola muchísimo, incluso en su sobreactuación, y aquí está más sobreactuado que nunca. Es un tío que siempre me ha hecho muchísima gracia desde los Spaghetti Western. Y debería mencionar a Brion James, que es el tipo este durote, el tío que le va, el que le pone la granada en la boca, ¿vale? Porque, en fin, es el. Lo habíamos visto en un montón. Es un secundario que a mí me ha hecho mucha gracia. Me moló mogollón en Blade Runner. Este es el tío este que Mark mata. El que decía aquella famosa frase de esto forma parte del test, ¿o qué? Y acaba liándose a tiros. Cuando le preguntan sobre su madre, en Los Señores del Acero, en Flesh Must Blood, también hacía un papel bastante interesante. No sé en qué, en El Quinto Elemento, me parece el que salió. Elemento. Que era uno de los militares esos del laboratorio. Me mola este buen hombre. Pero vamos, Terry Hatcher, Jack Palance, Brion James y poco más. O sea, es que no hay nadie más que nombrar. Y por supuesto, los dos hachas. Protagonistas Sylvester Stallone y Kurt Russell. Estos son los cinco que vamos a nombrar, pero vosotros podéis decir lo que queráis. Así que tiraros a la piscina. Yo, a ver, Jack Palance mola mucho porque tiene esta presencia. Es que tiene la cara rara, el jodido. Parece, yo qué sé, parece como asiático. Pero aquí está pasadísimo. Está muy pasado. Pero mucho. Haya visto la película, que se prepare, porque da un recital. Sí. No, este tío, vamos a ver, yo no creo que haya sido buen actor nunca. Esto lo digo así de claro. Pero era un tío que llenaba mucho la pantalla con sus... Hace no demasiado de esta película había hecho... No sé si el año anterior había hecho Arma Joven, que es un western que a mí me mola un huevo. O sea, no es un western serio y respetable y digno como los que a mí me suelen gustar, pero como película juvenil me parece una pasada Arma Joven. Y ahí hacía un papel muy parecido a este. No era un malo así como muy rimbombante. Pero este tío es acostumbrado a hacer este tipo de paranoicos, malotes, villanos, pues eso que son. Incluso muy de supervillanos de James Bond. Es una pena que a este tío no le hayan pillado para enfrentarse a Bond en ningún momento, porque hubiera sido un buen malo de Bond, en mi opinión. Pero bueno. Hombre, la imagen de Jack Palance es el Drácula del cómic de la Marvel, de la tumba de Drácula. Jim Collan decía que él, su Drácula era muy, muy Jack Palance. Porque tiene esta presencia con estos pómulos altos, es un tío también de una gran estatura, siempre ha hecho de tipo duro y de turbio, pero insisto, ves alguna cosa de él anterior y no lo ves tan pasado, yo no sé qué se le pasa por la cabeza a este hombre. Que no, que está muy pasado. Mira, yo en no sé qué Legado de Endor hablé de Salario para matar un Spaghetti Western de Sergio Corbucci, que salía ahí con Franco Nero y tal. Este hacía de un personaje que se llamaba Ricitos, ¿vale? Y es del 68, ¿eh? Al loro. Y está, pero pasadísimo de vueltas. O sea, es un tío que o sea, ya había hecho este papel más de una vez, os lo garantizo. Sí, y además, más tarde tuvo... Nada, un par de añitos más tarde, ganó el Oscar al mejor actor secundario por la comedia con Billy Crystal, Cowboys de Ciudad, donde... Hace como una especie de John Wayne, de hombre muy tranquilo y demás. Es un cambio de registro que si no lo has visto mucho, solo lo has visto en Tango en Cash y luego lo ves aquí, te sorprende. Que por cierto, Jack Palance tiene una de las anécdotas de noche de Oscars más famosas de todos, no sé si la sabéis, que al año siguiente a él le tocó dar el Oscar a la mejor actriz secundaria y habían cuatro inglesas y una americana que estaba para completar y él le dio el Oscar a Marisa Tomei pasándose por el arco lo que había dentro del sobre. Que nunca se ha confirmado, pero todo el mundo lo sospecha. Y Marisa Tomei pues le tenía mucho que agradecer a este tipo que tuvo un ataque de patriotismo y dijo, mira, pues gana la americana. Pero eso es verdad, tío. Siempre se ha dicho, porque era habían cuatro actrices inglesas de primera línea, ¿sí?, con películas de época, y Marisa Tomei por mi primo Vinny. Y entonces, claro, eso no lo vamos a saber nunca. Pero siempre se dijo que Jack Palance hizo lo que le salió de las narices en aquel momento. Es un personajazo, es un personaje. Oye, ¿y qué narices? ¿Este no salía en Batman? ¿En la de Tim Burton? Sí, exactamente. Sí. Es de ese mismo año, además. Curioso. Sí, del 89, ¿no? Sí. No, y este tío ha sido un Drácula en una película infecta de... de los 70 o por ahí. O sea, que es que este hombre ha hecho muchas cosas. Y no todo bueno. Sí, la verdad es que la primera película que sale reseñada de él, por ejemplo, en Wikipedia, es Pánico en las calles de Elia Kazan del año 1950. Tela. O sea, trabajó mucho como secundario y no paró. Sí. No, sí, ha hecho de todo este hombre. Yo le recuerdo en Barrabás, que era un peplum de estos bíblicos y, en fin, es que es muchos años son los que lleva este hombre haciendo cine cuando se pasa por aquí por Tango y Cash. Haciendo un villano que, o sea, yo realmente, este es de este tipo de actores a los que no le puedes dirigir demasiado porque va a hacer lo que le salga de la polla. O sea, él se va a poner delante de la pantalla y va a hacer el villano que quiera. Y aquí hace, o sea, decías tú que hacía un recital, el momento en el que está mirando los monitores mientras están Tango y Cash ahí con el sub, este supervitaminado, que están rompiéndolo todo. Está el señor Perret, su personaje, ahí mirando por las pantallas y está ¡matadlo! ¡Vamos a por ello! No sé qué. Es súper chanante ese momento, pero es que es brutal. O sea, es como lo que hicieron con Matthew McConaughey en Interstellar cuando ve los vídeos estos que son 20 años de mensajes y pasa por todas las emociones posibles. Pues a Jack Palance aquí pasa por todos los tipos de odio, de rencor y de angustia. Parece que está viendo un partido de fútbol o algo así. Acabas de comparar al malo de Sandwich. Sí, creo que lo he hecho, sí. Sí, lo has hecho. Bueno, este minuto queda para la historia, ¿eh? Que lo sepas. Esto ya... Se va, no pique la temporada. Ya acabamos de empezar. Tú dices que lo ves como malo de James Bond. Yo qué sé, yo no lo termino de ver como, no sé, no me lo imagino. ¿Qué quieres que te diga? ¿Sabes qué pasa? Hay, es un actor que le vas a disfrutar más en esta peli si ya la has visto en anteriores y ya vas sabiendo lo que vas a ver. Si no la has visto demasiado y le ves en esta peli y dices, pero este hombre, ¿de qué va este tío? O sea, no sé, me imagino que ya tienes que venir horneado, por decirlo de algún modo, pero esto te lo podría decir también de Stallone y de Russell. No puede ser esta la primera película que veas de Stallone, de Russell o de Jack Palance, porque no la vas a disfrutar de la misma forma. Pero bueno, en fin, son cositas. Pasamos a Terry Hatcher. ¡Sí! Venga, hablemos de Kiki. Bueno, yo fíjate, a mí recuerdo cuando la vi también, que me dejó con la boca abierta. Yo creo Kiki que me enamoré. Tango, tío, o sea, es que al loro que acabo de caer, Kiki Tango, o sea, hola, soy Kiki Tango. Es que suena a porno total de aquella época. No hubiera sido Tango un Kiki. Que yo, bueno, Terry Hatcher, vamos a ponernos serios y firmes, por Dios, que se lo merece. Qué buena. No, firme sí, sin duda. Y estará hasta el día que se muera, porque vamos, qué pedazo de mujer. A mí me encanta, ya está, no puedo decir. Aunque el papel es una mierda, y el papel que hace de mierda. Oye, el numerito este cuando se abre de patas en el escenario, esa no es ella ya, ¿no? No me rompas la ilusión. ¿Y a quién le importa? ¿Que sí, hombre? Porque yo me pasó lo que a ti, dije, no puede ser que ahora se abra así como se ha abierto. Pero yo no le vi el corte, ¿eh? El corte de plano, quiero decir. El otro corte tampoco se lo vi, pero bueno. ¿Qué me habéis bebido antes de venir? Bueno, y de Stallone y de Russell ya hemos dicho todo lo que se podría decir, ¿o queréis extenderos un poco más? Yo mencionaría a este tío que se llama, bueno, de nombre impronunciable, Robert Zadar, o Zidar, o como quieras llamarlo, que es el de la mandíbula grande, este tío que tenía... ¡Oh, sí! Conan el Bárbaro. ¿El qué? Conan el Bárbaro. Exactamente, Conan. El que tenía querubismo y el hombre se murió de eso, que por eso tenía la mandíbula así, vamos, que no es que fuera... Parecía un dibujo animado, sí. Exactamente, y no es que fuera un tío feo o algo así, sino que el hombre estaba enfermo de esto, que al final se lo llevó un poco a la tumba, pero el tío pues se hizo famoso como, sobre todo como productor, tengo entendido, como actor hizo alguna cosilla, aparte de Tango y Cash, pero tampoco demasiado sonado. Y bueno, el personaje que hace, la verdad es que se me hace simpático solamente porque es que es el malo más patético que puede imaginarse uno. Únicamente cobra. Y eso, no sé, con lo duro que se intenta hacer el tío, la verdad es que se me hace al final simpatiquillo. Como que me da pena que se lo carguen. Sí, bueno, es que aquí los malos son muy identificables. Está Jack Palance, está Brion James, está este hombre. Es un poco... como una galería de villanos de James Bond, pero hundidos en la mugre. Los villanos Bond siempre tienen, no sé, algo muy característico que los identifica y te acuerdas de ellos, pues aquí pasa lo mismo. Como Scaramanga, que tenía una tercera tetilla y eso era su... A ver, pero Scaramanga tenía un boli encendedor que hacía una pistola, tío. Eso pues yo siempre me acuerdo solamente de la tercera tetilla, que además lo dicen así, tal cual. Es fuerte, ¿eh? Oye, y no hemos nombrado a James Hong, que es el malo de Golpe en la Pequeña China, que también aparece por ahí, ¿eh? El chino. Ah, sí, también está. También, bueno, así como el socio, ¿no? ¿Qué es el malo de la Pequeña China? ¿Qué? James Hong, el que sale de socio, el que hace de socio de Juan Alans. Juan se llama, ¿no? Sí, Juan. David Lopan. Bueno, tiene dos socios, ¿vale? Jack Palance, que salen con ellos siempre, que además no sé tampoco ni qué coño pintan. ¿Sabes quién lo ubicas? Uno que es chino. Que sí, el chino, pero el que no le ubico en Golpe en la Pequeña China. Pues es él, el que sale con la cara pintada y las uñas largas. David Lopan. ¡Ay, wow, mi padre! O sea, es este tío. Claro, efectivamente. Claro, y digo, qué raro que no lo estéis... Claro, es que aquí parece un chino normal. Un chino que fuma y punto. Ya, chaval, me acabas de dejar todo loco. O sea, claro. De hecho, ahí había coincidido ya con Carrasel. Me quedo con el concepto chino normal. Chicas chinas de tal y cual. No sé, yo es que pensaba que el actor que había hecho de Lopan sería una drag queen o algo así, china. No sé, algo raro, pero es un tío normal, quiero decir, no sé. O sea, fue. Hombre, hay que quitarle el bigotazo y vestirlo de calle, ¿eh? Eso sí. Qué curioso. Voy a verme Tango y Cash otra vez y voy a intentar ver a Lopan ahí y me va a costar otra vez, ¿eh? Sí. Está bueno. Solo podía salir bien. Casting fuera. Venga, ya está. Hemos acabado con el casting. Para mí, si os parece bien, a no ser que tengáis alguna cosa así de producción que comentar y ya dejamos lo que es el análisis propio de la película para después de la pausa. Si queréis comentar algo, este es el último momento, vamos a hablar con los oyentes a ver qué nos comentan y hacemos una pausita. ¿Algo más que decir de producción y todo este rollo? Pues que únicamente en la banda sonora, aunque fue inicialmente dirigida por un tipo, porque ahora mismo no me acuerdo el nombre, al final también este hombre se fue y tuvo que terminarla otro, que incluso de hecho recompuso alguna canción que iban a poner al principio de la película y tal. Así que bueno. Famosísimos los dos compositores, este y el otro. No sé por qué salen un montón de conversaciones. Faltermeyer es el tipo que hizo. El compositor final es el que hizo Super Detective en Hollywood, quizás. Sí, es el mismo. Ahora, yo sí le tengo que dar un palo bien gordo a esta peli. Hombre, si te pones muy crítico, le puedes dar todos los que quieras, pero. Suspendiendo la incredulidad en modo Dios y tal, para disfrutarla como es debido, ni aun por esas le paso la música, ¿eh? O sea, la música es terrible, es una mierda. No me digáis que os mola. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. Es una mierda, tío. Ah, sí, bueno, era muy juguetona, es muy coñona. Le da un poco de tono de comedia, que al fin y al cabo es en lo que deriva en gran parte de las escenas. Admito que le queda bien, o sea, le da ese toque ochentero monumental, porque es que escuchar la película sin llegar a verla, ya sabes, la década en la que se filmó, pero buena no es, venga, sed sinceros, por Dios. Es icónica, si la escuchas sabes que es de Tanguy Cash, seguro, no se te mezcla, ¿eh? Hombre, ser reconocible también cuenta. Claro. No, y se te atraviesa durante media hora después de verla, pero luego se olvida, en serio. Que no, se olvida. Yo, de hecho, además es que cuando la tarareo de vez en cuando, incluso. Bueno, pues yo estoy deseando olvidarla y creo que lo voy a lograr. Créeme que sí. Poder olvidar. Venga, vamos a ver qué dicen nuestros queridísimos oyentes en nuestro muro de los oyentes. Me está refrescando la pantalla y me está fastidiando. Venga, joder. Hay veces que odio la tecnología, aunque normalmente la adoro. No, hay otras veces que... Peliculón, dice Antonio Rolero Rural. Peliculón. Ya puestos hacéis dúo con Demolition Man. Demolition Man va a caer ya en breve. Pao Rodríguez dice, simplemente, siempre que la veo, dice, me la gozo cosas malas. Los personajes dentro de lo que es esta película están bien definidos y hay acción a raudales. El arma de Cash siempre me ha encantado, así como la chulería de Ray y su hermana. Y por supuesto quiero la camioneta, que sale al final, para los días de atasco. Y luego hablamos sobre todo. ¿El arma de Cash? Ahora que dice esto el oyente, o sea... Es que era una pistola, sí, más o menos potente, pero luego tenía una mira láser que nada más que cumplía esa función, ser mira láser. Pero que eso era... Sí, que la tenía que llevar siempre en la mano porque no hay funda donde quepa eso. Claro, es que súper, súper, súper, súper aparatosísima. En fin, las miras láseres de los revólveres y de las pistolas en los 80 es que eran... Era como empalmar dos pistolas y juntarlas ahí con esparadrapo. Venga, vamos con Disidente Incontrolado. Dice, antes que esta, Danco Calor Rojo. No sé cuál de las dos tiene más frases lapidarias divertidas, del Chuache, si Danco o Comando. Bueno, ya se pone aquí a hablar de Danco Calor Rojo. Bueno, otra peli que habrá que revisitar también. Esther RF dice, me encanta Kurt Russell y me encanta Stallone. Los juntas y aparece esta maravilla ochentera del cliché poliserio poliguasón y una Terry Hatcher muy joven y pizpireta. La tengo entre mis favoritas y con orgullo. Pichulín. Prefiero la traducción de pistolín que he visto en los subtítulos. Miguel Ángel Gómez Ruiz Aragón dice, me parece una buena peli, es cine clásico ochentero, casi noventero. Y la verdad es que siempre me han gustado las pelis de Stallone. Me he criado con ellas y les tengo mucho cariño. Me gusta. Oscar Perea dice, mítica en todos los sentidos. Acción, diversión, chistes malos, personajes míticos como Coco Pera o Robert Shador. La época dorada del cine de acción americano, además aderezado con temas hard rock de gente como Alice Cooper o los Bad English de Neil Schon. Hace demasiado que no la veo, dice. Pues te acuerdas de todo, amigo mío. Francisco Javier Martínez González dice, divertida a raudales, buddy movie por excelencia y un derroche de acción constante y sonante. Además, la hermana está muy buena. Así lo es. La objetividad por bandera, desde luego que sí. Faro Miguel dice, qué peliculón, grande Russell y Stallone. Te ha salido un pareado así, sin haberlo planeado, Faro. ¿Cuántos años estuve esperando la segunda parte? Se decía que Russell le comía tanto... ¿Veis? Esto es lo que yo os decía. Se decía que Russell le comía tanto el terreno a Stallone que este se negó a hacerla. Aún así, este es capaz de inventar algo aún. Pues lo mismo, ¿os imagináis a estas alturas de la vida? Año 2017, Tango y Cash 2. Pues yo leí por ahí en algún sitio que Stallone quería repescar la franquicia, ¿eh? Y que se hablaba de Dwayne Johnson y Mark Wahlberg, puede ser, pero estoy tirando muy de memoria, ¿vale? Haciendo los personajes. Pero Dwayne Johnson, ¿qué quiere? ¿Hacer todos los personajes que ha hecho Kurt Russell otra vez? Porque se habla de él para Golpe en la Pequeña China. Pues puede ser. No, a ver, estas cosas son también, yo creo que rumores de internet, que Stallone también se levanta una buena mañana y dice, oye, vamos a repescar Tanguy Cash. Llama por teléfono, luego piensa por la noche que no, pero la gente ya se queda con eso. Stallone ha querido repescar otra vez Tanguy Cash. No sé hasta qué punto será cierto, además porque tira muy de memoria, ¿eh? A lo mejor era otro. Pero bueno, que Stallone la quiso repescar, se publicó y se dijo casi seguro, aunque yo creo que ya con todos los proyectos que tiene Sly entre manos, no le hace falta, y la edad que tiene, ya no le hace falta nada más, de verdad, este hombre. Yo creo que de su época dorada, esta es la película para mí que cierra el círculo de Stallone y que casi se puede decir que es una película crepuscular, a su manera. Para mí, Juez Dredd. No, es broma, es broma. Bueno, Juez Dredd punto aparte. Joder. Hostia, chaval. Oye, me he quedado muerto. ¿Me estás diciendo que están haciendo un remake de Golpe en la Pequeña China? Sí, no, está además Carpenter detrás, ¿eh? Bueno, puede estar, pero igual está para que pongan el nombre Cobre, ¿no? No lo sé, pero parece que está más avanzada la cosa de la que parecía, ¿eh? Hace no tanto. Qué mal voy a dormir hoy. Además con Dwayne Johnson haciendo de Jack Parton. Mario Yepes dice, una gran película vista con el espíritu de su tiempo. Por supuesto, no se le puede valorar según los criterios actuales, con lo que quedaría una película mediocre. Pero yo recuerdo haberla disfrutado muchísimo. Pablo Cózar dice, una macarrada que cambia de estilo de película cada 30 minutos. Buddy movie, cárceles, etc. Cierto. ¿Sí? Divertidísimo ejemplo de lo que eran los 90 sin complejos. Todavía no eran los 90, tío. Y Jack Palance casi repitiendo el papel que hizo en Batman. Coño, pues yo en Batman no me acuerdo. Es que Batman... Era parecido, sí. Y con el batín y con el despacho así grandote, con las cristaleras. Sí. Es el malo al que mata luego el Joker. Eso. Oh, pues no me acuerdo de nada de lo que me estáis contando. Bueno, vamos a acabar aquí el bloque de los oyentes. Luego, si acaso, más adelante los recuperamos. Vamos a hacer una pequeña pausita y cuando volvamos hacemos un muy breve resumen y luego empezamos aquí a destriparla de principio a fin. Volvemos enseguida aquí con Tango y Cash en la órbita de Endor. Salvando de la quema, el mini espacio donde se esculpará de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. Salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Hola, soy Albert PR17 y quiero salvar de la quema la película Passengers. Algunos de vosotros pensaréis que incluso es demasiado temprano como para que esta película se quiera quemar. Pero bueno, diversas circunstancias han agolpado para que este film no funcione todo lo bien que debería, a mi juicio, a nivel comercial. Lo primero, en el fin de semana de su estreno coincidió con Assassin's Creed y sobre todo todavía estaba bajo los efluvios de ese bombazo que ha sido Rogue One. Ello, sumado a un Rotten Tomatoes desastroso, y creo yo que un tráiler un poquito regular, hicieron que en el fin de semana de su estreno esto recaudara 15 millones de dólares, que no es ni para pipas, teniendo en cuenta que el presupuesto es de 110. Pese a todo ha remontado un poquito, no creo que llegue a recuperar el dinero. Hay que recaudar el doble del coste de la película y no sé si va a dar para tanto. Pero la cuestión es que yo como espectador encontré lo que buscaba y un poquito más. A cualquiera que haya visto el tráiler o uno de esos artículos en los periódicos donde decían «Esto es el Titanic del espacio», la historia no le va a sorprender demasiado. Nos situamos en un viaje espacial, una enorme nave con 5.000 personas congeladas, donde de repente el personaje de Chris Pratt es despertado. Él descubre que le ha tocado la China y se va a tirar unas buenas décadas surcando el espacio en absoluta soledad por un error que a la postre será bastante importante para la trama de la película. Aquí tendremos un rato en el que el bueno de Chris Pratt tendrá que aguantar la película solo, a base de actuar bastante bien, todo hay que decirlo, y demostrar carisma. También contará con una ayudita, que es el camarero robot interpretado por Michael Sheen, porque esta nave es una especie de transatlántico espacial de lujo, con todas las comodidades que os podáis imaginar si eres un pasajero con pasta para gastar. Al estar Chris solo, pues disfruta de todo lo que puede, pero no deja de sentirse solo y bastante desconsolado. Ello nos llevará al momento en que la coprotagonista Jennifer Lawrence sale de la animación suspendida y claro, al ser Chris guapo, simpático, amable, atento y el único hombre en millones de kilómetros a la redonda, acabará por surgir el amor entre ambos. La estructura a partir de este momento es lo normal. Chico encuentra a chica, se conocen, disfrutan, se discuten, por un motivo bastante morrocotudo. Y cuando la película llega a este punto, pues claro, el director Morten Tildum, supongo yo que apoyado por el guión, hacen algo que es un giro muy criticado, añadir un elemento nuevo, así un poco de forma aleatoria quizás, para encaminar el film hacia la resolución, que necesariamente pues incluirá aventurillas, momentos apurados, alguna escena francamente muy bien realizada. Quien haya visto la película recordará lo de la piscina en gravedad cero, que visualmente está muy bien. Y la cosa acabará más o menos como debe acabar una película que en el fondo, insisto, es del género romántico. La principal crítica que se puede hacer a Passengers es que, aunque tiene un desarrollo diferente a lo que yo pensaba, mucho mejor, no es el colmo de la originalidad. Digamos que aquí lucen muchos efectos especiales, se pegan una sobrada en el diseño de producción, precioso todo, pero en el fondo no es tan inquietante, ni tan original, ni tan diferente a lo que llevabas en la cabeza cuando has entrado en el cine. Pese a todo, es una película bien hecha, muy bien interpretada, muy bien interpretada, Chris Pratt for President y Jennifer Lawrence, pídeme lo que quieras, y que al fin y al cabo avanza con un pulso bastante firme para ser una película que no alcanza las 2 horas. Total, que si queréis pasar un rato romántico con la pareja, desde luego una buena receta será ver Passengers. Película cumplidora, muy entretenida, muy correcta en líneas generales, y aunque no le va a prender fuego a la historia del cine ni nada por el estilo, desde luego es un rato que vale la pena. Y esto es todo, hasta otra. Estamos en la órbita Endor y seguimos aquí con Tango y Cash. Chicos, ¿qué os parece si hacemos un... si hago así un resumen muy rápido? Porque aquí creo que no se presta el ir analizando los tres giros argumentales y luego ya cada uno que vaya a lo que quiera. Porque sí es cierto que hay muchas cosas que realmente merecen la pena comentar. O sea, básicamente Tango y Cash se supone que son los dos mejores policías de la ciudad. Este sí que es un argumento que no estamos acostumbrados, ¿no? En las pelis de tipos duros siempre hay un policía que es el mejor poli de la ciudad. Pues aquí hay dos, y cada uno tiene su estilo propio. La verdad es que en este sentido son muy diferenciables el uno del otro. Pero ambos como que coinciden en que son tipos duros de estos que nos gustan a nosotros, que son la pesadilla de los malos y que, digamos que tienen métodos muy expeditivos. Y por otro lado tenemos al gran capo de la ciudad, este señor Pérez, que ya hemos dicho que es el que interpreta. Se me ha ido el nombre. Jack Palance. Se me había ido el nombre completamente de la cabeza. Y el señor Perret, este villano, idea un plan para desprestigiarles, acabar con su carrera, porque muchos de los negocios los están arruinando Tango y Cash. Y este tío ya los ve en sueños. Entonces lo que planea es que ingresen en prisión, les hace una conspiración de órdago, y una vez que acaban en la cárcel, va a haber un montón de matones contratados por el señor Perret que van a estar ahí esperándoles para que no salgan de allí, y si lo hacen, que lo hagan en una bolsa de plástico. De hecho, no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero el tiempo que Tango y Cash van a pasar en prisión, que sería un bloque de la película en sí, me parece de los más interesantes, ¿no?, de este film. Pero bueno, ahora hablaremos sobre todo este tema. No se trata de una película carcelaria, así que no van a tardar mucho en fugarse, y una vez que lo han hecho, pues van a buscar a las personas que les traicionaron o que conspiraron contra ellos, y poco a poco pues van a ir acercándose a este Perret. Y tenemos aquí la ayuda de un inventor de armas chiflado, un personajazo impresionante. No nos hemos acordado del actor porque no era relevante, pero el personaje es una maravilla, que les va a dar un montón de armamento con el que van a poder dar este gran golpe contra la base de los gángsters y acabar con todos los malos, incluyendo con el propio Perret. Y bueno, mientras todo esto transcurre, Cash va a intentar ligarse a la hermana de Tango, cosa que es perfectamente coherente y que todos intentaríamos en su lugar, mientras Tango pues va a poner todos los impedimentos posibles, porque es uno de estos hermanos que ya puede tener la pobrecilla 30 o 40 años, que va a seguir aquí diciendo que no salgas con nada. En conclusión, aquí acabo ya el resumen porque tampoco hay mucho más. Una película, yo creo que es simple, pero es efectiva, ¿no? La historia, ¿no? Con cero pretensiones. Bueno, más allá del puro entretenimiento, ¿no? De lo que se supone que era cine ochentero en clave de humor, que ya es mucho de por sí, ojo, ¿eh? Por lo menos en vista de lo mucho que cuesta replicar esa esencia en nuestros días, y eso que hay gente que lo intenta. Pero bueno, que no dejaba de ser el fin de una era, porque ya se empezaba a ver, hemos mencionado antes La jungla de cristal, que ya era un poquito el paradigma de que el cine de acción estaba cambiando y que ya se le exigía un poquito más. Y Tango y Cash era un poquito como el fin del rock and roll y ya empezábamos a tener, bueno, a lo mejor música rock, digámoslo así, un poquito más instrumental. Bien, historietas que os guste contar. Yo, a mí, de verdad, lo que me gusta son las presentaciones de los dos personajes. Me parece que son bastante representativas. Primero Tango, luego Cash, cada uno con su gran momento. En este sentido, ¿qué decir, no?, de las dos primeras secuencias? Es que me parece brutal. Lo del camión, o sea, Tango deteniendo un camión al límite de su jurisdicción. Una de las cosas más representativas de Tango es que, aparte de llevar que si su Armani, que si está muy repeinado, es que lleva un cañón ridículo, ¿no? Es un revólver de cañón corto. O sea, en comparación con lo que habíamos estado viendo hasta ese momento, Sylvester Stallone con armatostes impresionantes y demás, el verle ahí con un revólver minúsculo y detener un camión que va contra él a 120 km por hora me pareció sublime. Y luego la chulería con la que va por ahí. Están todos sus compañeros policías diciendo: no hemos encontrado la cocaína, te has equivocado, idiota. Y el tío, súper sobradísimo, ¿no? Pero me ha hecho bastante gracia. Bueno, ¿qué tenéis que comentar sobre estas primeras escenas de la peli? Sí, a ver, yo digo lo que tú, es increíble, como bien dices, lo primero que te llama la atención es esa mini pistola, comparado eso con el Magnum de Harry Callahan en Harry el Sucio, y luego no nos olvidemos de la frase, yo creo que de la película, que es el Rambo, ¿quién te crees, Rambo? Y él dice, Rambo es una nena. Que yo creo que en el cine, cuando la vimos todo, dijo: ¡ay, qué bueno! Claro, porque él es Rambo, jajaja. Ja, ja. No sé, es por si alguien no lo había pillado. En ese sentido, ¿no te hace más gracia cuando dice, al Mandíbulas le dice: ¡ah, sí! Ahora te recuerdo, tú eres el actor protagonista de Conan el Bárbaro. Es que es una puya a Schwarzenegger, pero vamos, en toda la cara se la echa, ¿eh? No, tiene bastantes pullicas que va soltando. Pero bueno, que ese ahí te marca ya el tono de la película, y desde luego que si vas buscando algo serio o algo diferente, es en la primera frase, prácticamente la primera escena, donde te han dicho: a ver, este es el nivel, ¿eh? O sea, no te esperes mucho, mucho mayor. Aún así, las escenas de acción son increíbles, y como bien dices tú, esa forma de frenarlo y de tal ya te deja sobrecogido en la butaca y pidiéndole más. Y luego ya, por si fuese poco, la escena de Carrasel que viene a continuación, ¿eh? Oye, pero lo curioso es que escenas así de acción, en plan coreografías de tortas, tiros y cosas así, tampoco hay demasiadas, ¿eh? Hay una en la cárcel, hay una con la persecución esta de Carrasel con el cocopera o con el cocoplano, que diga, y luego la escena, la traca final, pero en realidad tampoco hay mucho más, pero el caso es que lo que hay, joder, se disfruta de la leche. Porque ya de inicio, este arranque con Tango deteniendo el camión a base de chulería pura y poniéndose delante con su cañoncete de mano, joder, eso es pero, buenísimo. Sobre lo que acabas de decir, sí es verdad que no hay escenas de tiroteos a la usanza en la que se hacían en aquellos momentos, que era básicamente el protagonista disparando a 400 millones de personas, o bien una pelea así un poquito salvaje como se hacía en aquella época. Pero aunque no sean ese tipo de secuencias de acción, es que no para la película, es que no tiene ningún momento en el que digas: ¡ay, este es el instante en el que me aburro! No, o sea, y están siempre pasando cosas, tiene mucho movimiento en este sentido, ¿eh? Sí, a eso me refería, que no es una acción a la que estemos acostumbrados dentro de ese tipo de películas, o sea, no es ni de coña un comando, pero es que como es tan frenética, no te da tiempo en ningún momento a aburrirte o a decir: joder, a ver si pasa algo. No, es que es cojonuda de principio a fin, precisamente por eso. Y además, okay, justo en la escena de Carrasel, si os habéis fijado, está lo que no puede faltar en una de estas películas, y es que si, en este caso ocurre en el garaje mientras está Cash persiguiendo a uno de estos chinos que intenta atacarle en su casa. Siempre hay un momento en la que una pareja que está aquí intimando, entre comillas, se ven sorprendidos, ¿no? Sí. Y aquí lo vemos en el garaje con una pareja que, y además, siempre se ve algo de carne, o sea, no, al final a ella siempre se tiene que ver aquí algún pecholo. Sí, sí. O sea, lo cual es un poco ridículo, pero no deja de recordarte: todavía estás en los 80, amigo. Sí, me encanta. Sí, sí. Si salía Howard el Pato, no va a salir aquí, leche. Que además en el VHS, cuando lo alquilabas, era la zona que estaba desgastada totalmente. Igual que la del club de striptease, claro. Y la del club de striptease también, que además es que ahí se notaba en el sonido, sobre todo. Yo, igual, después de haberte pegado ese bofetón en la cara con Tango, volvemos a la persecución de Cass, que está muy bien hecha. Y además ya vemos todo lo contrario, ¿no? Como Cass es más guarro, el tío lleva las botas estas de cowboy, lleva un pistolón enorme, como hemos comentado antes. O sea, estamos viendo que sí, que son los dos mejores policías de Los Ángeles, pero cada uno en su estilo y totalmente diferenciados, ¿eh? No tiene nada que ver. Sí, además, Carrasel lleva esas camisetas que están, joder, están comidas de mierda y están vencidas, o sea, ya no tienen forma ni nada, eso es una cosa... Yo creo que son unos personajes un poco cartoon, son tan extremos y que o te molan a la primera o no, pero es que funciona, o sea, funciona, ya son prácticamente como Superman y Batman, o sea, son invencibles y en lo que te vayan a... cualquier penalidad que vayan a pasar durante la película, como tienen tanta actitud, la van a superar. Entonces es el molonismo al extremo y es una cosa que a la película le funciona muy bien porque tiene el tono necesario. Hay un detalle. Ahora es muy difícil, ha cambiado mucho. No puedes meter a Bourne en este palo, por ejemplo. Uh-huh. Vale, ya son diferentes propuestas y se persiguen otros objetivos. Pero a mí el detalle que me flipa mogollón es cuando llega. O sea, recordemos que Cash cuando vuelve a su. Que además todos los niños le quieren ahí, va con el coche y los niños, ¡vamos, Cash! ¡Vamos a jugar! O sea, es un tío simpatiquísimo con los chavales. Pero me mola porque el chino le pega, no sé si son 4 o 5 tiros en el pecho. Sí, y luego, sí. Luego llega a la comisaría, llevaba chaleco, por eso te has salvado. Sí, va. Y se quita el chaleco y tiene todo el pecho, pero en carne viva, que está ahí abrasado. Que debe tener un par de costillas rotas. Y el tío, me cago en la leche. ¿Os podéis creer? Me ha jodido la camisa, pero si esta camisa valía $9, 9 putos dólares y le parece cara, tío. Es un chapucero, joder. Sí, y sí. Tiene el pecho en carne viva. Sí, también ese detalle, precisamente el de la camisa, joder, es como otra... Es que la película se esfuerza mucho en acentuar todas las diferencias entre ellos, ¿no? Porque justo antes teníamos a Tango con el comisario diciendo, no te entiendo, Tango, tienes más dinero que no sé qué, te vistes como un banquero, ¿por qué haces esto? Pura acción americana. Y dice, joder, este tío va así y el otro quejándose por una camisa de 9 pavos, luego también la de la pistola, una pistola grande con una pistola pequeña. Son todos los contrastes que hay entre los personajes, nos los intenta remarcar todavía más, cuando ni siquiera es necesario, porque es que ya se ven a simple vista, ¿no? Pero es que luego pasa un pizzero por ahí y le quita una porción que ni siquiera es suya. ¡Espera! Es flipante. De todas formas, eso que has comentado de que está con el jefe de Tango, me mola porque, fíjate el chistazo, o sea, porque le dice el jefe lo que acabas de decir tú, Jaime, me dice, joder, o sea, porque entendemos que Tango está ahí por placer al arte, por amor al arte, ¿no? O sea, que él tiene pasta por un tubo, no debería dedicarse a ser policía. Claro, pero, si es broker, o sea, si es que está ganando un montón de pasta con bolsa. Y sin embargo es policía porque le mola el rollo, y entonces dice el otro, el jefe de la policía le dice, oye, bueno, si quieres un desafío con la muerte, cásate. Y el otro, es una proposición. O sea, es el típico chistazo malo que dices, tío, o sea, me tengo que reír porque... O sea, no me lo puedo tomar en serio, pero es que lo disfrutas mogollón con un humor que es casposillo un poquito, ¿eh? Muy casposillo. Y luego la persecución que tienes dentro del parking, que tienes todos los clichés. Decías antes el de las parejas que las pillabas, pero también tienes que le da por perseguirlo con las puertas abiertas para que se rompan. Y hay un momento en el que va a cruzar una mujer con un carro de la compra lleno de latas, sin motivo ninguno. ¿Qué coño hace esa mujer dentro de un parking? Que además le salva la vida a Cass diciendo no, y le tira el carro para que solgan todas las latas al aire. Y es que lo que hablábamos, ese es el tono de los 80, que ya, vamos, todo esto es impensable en ningún momento, o sea, esa forma de destruir por destruir, que ahora mismo ya no tendría ningún sentido, pero que cuando la estás viendo te está divirtiendo muchísimo. Pero si es que le roba el coche a un Cash, le roba el coche a un ruso. A un ruso. A un ruso lo yo deja. Creo en la perestroika. Bienvenido a América. Sí. Bueno. ¿Qué tiempos? No, además en aquella época estaba, o sea, como que el rollo de... terminar. ¿Cómo? La Guerra Fría, ¿no? El Muro de Berlín cae en el 88, 89. Claro, ¿cuándo? Es que estaba rollo este de Gorbachev estaba como muy de moda, ¿no? Era un ser como muy popular en Estados Unidos. Y ya te podías reír de los rusos, ¿no? O sea, de hecho, bueno, el director es ruso y imagino que el chiste lo autorizaría a él. Supongo, el muro de Berlín cayó en noviembre de 89. O sea que, vamos, la película se estrenó en diciembre, con lo cual ese tipo de cosas ya imagino que no, en fin, no abrirían ninguna ampolla. Digo yo, ¿eh? Sí, sí. No, pero la de Danco Calor Rojo no se había estrenado ya. O sea, quiero decir, había una especie de, no de promoción, pero sí como los rusos ya eran los buenos. Habían sido los enemigos por excelencia, pero ya en este punto yo creo que ya se llevaban bien. Bueno, Rocky 4 ya se había estrenado. Claro, es que por eso te digo. O sea, realmente había otra visión, había otra visión. Por eso cayó el muro, porque fue Rocky. Hombre, por supuesto, después de ese discurso con todo el Politburo, como dicen en la peli, normal. Porque todos podemos cambiar. Si yo he cambiado y vosotros habéis cambiado, todos podemos cambiar. Yo soy capaz de recitarte ese speech casi. Y ahora me levanto en cámara lenta y aplaudo palma a palma como Gorbachev. Bueno, venga, Antonio, pon orden, por Dios. Bueno, en este mini resumen que hemos hecho, sí he comentado, tarda un poco Tango y Cash en caer en esta trampa que les tienden, y además es que dices, pero qué parida, ¿no? O sea, que, quiero decir, esto un buen juicio y si se hace una investigación decente, estos dos no acaban en prisión. Pero bueno, el caso es que ya es que van de cabeza a la cárcel, ¿no? Porque el guión quiere que sea así. Sin embargo, me parece que es uno de los momentos más interesantes y donde tenemos más chistazos, ¿no? Porque quizá uno de los momentos donde yo más me he reído en esta película es cuando Cash entra en su celda y hay un tipo al que todavía no le ha conseguido echar el ojo y se pone a mirar, y el otro, ese es mi váter. Dice, vamos a ver si dejamos las cosas claritas, ¿eh? Y el otro se levanta, es un tiarrón que te cagas. Este váter es tuyo, ¿vale? Pero parece un tintazo de impresión. Pero el juicio que has pasado muy rápido, que el juicio es totalmente absurdo. Es, además, hombre, sí que es verdad que te deja un poco más o menos entrever que ahí está todo el mundo comprado y que es la corrupción de dentro de lo que es la policía, el tío que graba las cintas, que le, joder, lo hace el tío perfecto, como que bien las truca, y sí que te deja un poquito entrever que ellos van a la cárcel porque ahí estaba comprado hasta el apuntador y que tenía muchísimo mando político, ¿no? El malo. Pero que, por otro lado, coño, te están juzgando, los americanos además, cuidado con las tonterías a los jueces, bueno, con los americanos y con los de cualquier otro país, tú a un juez no le gastes bromas cuando estés en un juicio. Y sí que es cierto que además luego se refleja en el periódico del final, la actitud de Tango y Cash en el juicio hace que sea no sé cómo. Y los chistacos que sueltan, que vale que para el espectador te ríes, pero yo sufro con ello de decir, callaros la boca que no van a echar más años, tontudo. Y es que no paran, ¿eh? No paran todo el rato, macho, comentándolo entre ellos. Cuando salgamos de esta, ahí se le voy a sacar la lengua. Con una grúa. Sí. A este vamos a ir a visitarle con una motosierra. Yo con una cerveza. O sea, es que no para todo el rato, macho. Y el arrebato final, ¿no? Con Tango, oiga, mire, yo, el cuerpo de policía es mi vida y tal y cual. Y ya sale Cash, esto es una gran mierda. Y eso es lo que tengo que decir. El señor Tango ha hablado elocuentemente. Sí, sí. Bueno, hay gustaría disculparme, pero oja, es que hay un plano muy bueno, que es que a ellos al fin y al cabo les han ofrecido que si se presentaban como culpables y aceptaban la condena, iban a una cárcel de mínima seguridad porque eran policías. O sea, los polis en la cárcel tienen una esperanza de vida muy corta. Y entonces, cuando los deja el camión y se ve el tugurio donde los han mandado, está muy bien. Y sobre todo la entrada que hacen en la galería. Sí. Con todo el follón que se monta y la gente ahí diciendo, me voy a quedar con tu culo o algo así por el estilo. Muy salvaje, también muy ochentero. Sí, con Tango diciendo, odio el desorden. Que por cierto, la cárcel no lo he podido ver en ningún sitio, pero no recuerda a la de Cadena Perpetua. Yo creo que es la misma cárcel. Joder, ¿y no sale el alcaide de Cadena Perpetua por ahí? Haciendo de comisario. En la escena del striptease, estoy seguro de que es el alcaide, de Cadena Perpetua. No lo sé, ahí ya sale 3 minutos. Tengo que mirar eso. Luego lo veré. Pero yo sí me recuerda. Bueno, yo creo que ya os digo, sobre todo el exterior. El interior, desde luego, que no tiene nada que ver. Pero yo creo que los exteriores de la cárcel es la de Cadena Perpetua. Podría ser porque se ve un edificio como muy vetusto y antiguo de fondo. Pues podría ser. No te voy a decir ni que sí ni que no. De todos modos, me he dado cuenta, mientras estoy ahora revisionando la película mientras habláis, que sale por aquí el señor azul de Reservoir Dogs haciendo un papelito, o sea que nadie sabe cómo se llama porque lo conocen en su barrio, pero bueno, Recordad eso solamente. Oye, vale. ¿no os parece que hay muchos chistes pseudo-gays o que juegan con el asunto este? Desde el momento cuando se están duchando ellos dos, que a él se le cae el jabón y el otro, ¿pero qué haces? Voy a poner jabón, copón. ¿Y alguna otra cosilla por ahí que ahora mismo no recuerdo? Bah, está lleno. Y encima con el tema del travestismo ahí de Cash en el momento de striptease también. Es que la película está llena de ese tipo de referencias, ¿no? En realidad. Y por ejemplo, el de la mandíbula, cuando salga de aquí, te voy a dejar el culo nuevo. Lo que yo decía antes, o el negro diciendo, Cash, te voy a meter un polo de chocolate por el culo. Es que es constante, tío. Las referencias esas son constantes. Sí que... bueno, y luego entre ellos, joder, y luego el final de la pistola. ¿Por qué a mí me tiene que tocar la pequeña? Por genética, pichulín, todo el rato. No, hombre, sí que hay un momento cuando Carl Russell se viste de mujer y la otra le dice, quita las manos de mi propiedad, que se ve al policía diciendo que si quiere, queréis un menos y dices, hostia, esto ahora mismo es muy políticamente incorrecto, cualquiera se le ocurre decir nada. Bueno, pero hablando de políticamente incorrecto, joder, hay otra que es actualmente, si la sueltas en una película, ese director no sale vivo. Que es cuando se reúnen en el piso de la hermana de Tango y le dice Cash al comisario este, fíjese, guapa y con cerebro, ¿se lo puede creer? Y el otro, no. cuando la he visto y me ha parecido una burrada tremenda. Ay, por eso se mete a stripper. Venga, vamos a hablar de las palizas en la cárcel y de la fuga, que a mí es una parte que me encanta, como decía Antonio. Antonio. Hombre, bueno. No, está claro que no es una fuga, pero bueno, ya que los han metido ahí un poquito de aquella manera, pues la fuga tampoco puede ser despiporrante, ¿no? De hecho, la de encerrado, decías tú, Rafa, que era de este mismo año. Sí, sí, sí, es anterior, pero es de ese mismo año, del 89. Claro, pues aquí tampoco se podían extender mucho en este tema, ¿no? Y parece como que... De todas formas, me parece que esta cárcel parece un hotel de carretera, tío. Porque aquí llega el malo, se mete, empieza a torturar a la gente. O sea, que un tío llegue, un civil, entre ahí en una cárcel y organice una tortura delante de todos los presos. Luego se cuela el otro que le salva en el último momento de que les electrocuten y tal. No sé, es como que eso es un burdel, eso no es una cárcel. No, yo creo que no se habían equivocado, era la cárcel de mínima seguridad, lo que pasa es que había presos, pero desde luego que donde lo mandan, porque anda, que también la fiesta que montan en la lavandería con todo el mundo, todos los presos ahí tan ricamente y tan tranquilos y que no se entere absolutamente nadie, pero bueno, volvemos a lo mismo, es que tiene que ser así, igual que se escapan, vamos, en 2 segundos se lo piensan y arreando, que no hay ningún problema. No, ese es un decorado que también tiene tela. La lavandería de la cárcel tiene de todo menos lavadoras. Parece la sala de máquinas del Titanic. Y hay 400 presos ahí. Es una barbaridad. Es muy locurón todo. Ya en este punto ya te hueles que lo que va a pasar aquí es que va a haber un desfile de hostias impresionante, que es lo que ocurre. Pero yo creo que alguien debió caer en la cuenta de que todo era tan desmedido en aquel punto de la película y bueno, pues... Te cuela porque te cuela, pero si, desde luego tiene momentos que si te los paras a pensar te patinan por todas partes. Pero a esta película la gracia que tiene es que se lo perdonas. Sí, sí, no puedes pensar, ¿eh? En esta película si te pones a plantearte lo más mínimo, todo se derrumba como un castillo de naipes. Porque desde eso, o sea, ¿cómo coño metes tú ahí al malo, al pelirrojo también? Luego viene el socio de Cash también, en esa cárcel entra todo Dios, vamos. Pero, y si, es que, por sí, pero si es que luego ellos se están escapando y van los policías a por ellos, y va uno de los... El preso de la mandíbula va con ellos como si fuera un policía más. O sea, pues, tío, o sea, ¿qué pintas tú aquí? Vete a tu celda. No, no, yo os ayudo. Y bueno, así acaba como acaba. No, y de hecho termina la fuga, que es, bueno, para que la recuerden los oyentes, colgándose por los cables de alta tensión. En esta película yo creo que todos aprendimos que si no tocas el suelo no te electrocutas y caes y ya directamente pues ya se ha terminado la fuga hasta aquí. Bueno, pues nada, cada uno va por su lado. Bueno, pues nada, si tienes alguna cosa, vete al PAF este, preguntas por Catherine, vale, sí, adiós, adiós, cada uno por su lado. Y dices, coño, por lo menos que lo sigan buscando, ¿no? Por lo menos de fuera, que están a 1 metro de la verja o de la valla. Nada, nada, ya se ha terminado la fuga. O sea, es como verla, ya se han escapado otros dos. Pero que dice, bueno, no te lo plantees mucho porque ya está, tenían que escaparse y ya se han escapado. Bueno, y de hecho, ¿qué cojones? Si es que llega el socio de Cash para decirle, mira, que tengo todo pensado, vamos a hacerlo así. Y Tango que dice que no, que estáis locos. Y el tío se escapa con más facilidad incluso que Cash. Sí, sí. Sí, es que vamos como Pedro por su casa. Es que le dice, pero ojo porque dice el plan B y si nos fugamos por aquí le dice el otro, calla, eso es muy largo. Pero, coño, gordo, vamos a ver qué problema tienes. Y al final se escapan por donde decía Tango, si es que Stallone manda siempre. Bueno, el tema de la cárcel que aún así se lleva un buen trecho de metraje, pero oye, que está muy bien. Es dicha la tele. Y como no dura mucho, pues te permite, en fin, pues seguir estando pendiente de una película que desde luego pues intenta, nos habla de una venganza. Aunque no sea una de estas películas de venganza, pero está claro que ellos van aquí a liarla pardisísima. Luego recordemos que, bueno, realmente un juicio, aunque el juicio estaba todo vendido, pero realmente ha habido un tribunal que los ha mandado a prisión. Ellos se escapan, pero luego eso no se lo tienen en cuenta porque cuando matan al malo, pues vuelven otra vez a sus puestos. O sea que todo lo que ocurre a partir de aquí no tiene trascendencia posteriori. Pero bueno, a mí lo que me mola es cuando van por ahí visitando a todas estas personas que les han traicionado y que de algún modo les pueden conducir a esta Perret, ¿no? O sea, el momento interrogatorio con la granada y todo este rollo en la azotea, me parece que es muy grande. Eso es un escenario, eso es Shakespeare. O sea, lo del poli malo, poli peor y todo el rollo ese que monta, que por cierto, ahí está muy bien Brion James, porque él no se caga, hasta el último momento no cede, pero tienen no sé, una dinámica, o sea, tienen química los dos. Es la lástima de que no hubieran más películas de este par interactuando, pero que acabe con lo de la granada de mano, aquello es grandísimo y además es una idea de la olla de mucho cuidado, porque si te lo paras a pensar, dices, bueno, si este ha confesado con nosotros, nos lo llevamos a comisaría. No. A tomar por culo, ya nos vamos a buscar a los malos y olvidémonos. O sea, es una cosa genial. La granada a los pantalones y ya está. Y nosotros nos vamos y aquí lo dejamos atado de un palo. Pero, además es verdad que yo creo que es la que todo el mundo recuerda de la película y es cierto que cuando Stallone y Carrasel interactúan entre ellos son los momentos de la peli, es que son divertidos, se da muy bien la réplica y además yo no sé, se te transmite ese buen rollo que yo creo que sí que tenían que tener entre ellos. A mí es que toda esa parte, tío, me encanta la escena de Skinner solo por la frase que le dice, la de... Qué suerte que esté esto insonorizado, Skinner. Así nadie me escuchará sacarte la verdad a hostias. A mí eso me puede, tío. Y luego con la remata dice, joder, si el tío unos equipazos que te mueres, que es cuando lo remata y dice, esto por cierto, vaya mierda de equipo. Dice, pero si son lo último de lo último en tecnología. Y le pega una dispara con la escopeta. Y es que es un no parar, si es que... Y como decías tú antes, Antonio, los chistes malos, porque... igual que cuando va a ver Tango al comisario que les ha vendido y tal, y saca el tío los espaguetis y le ve, oh, parece que no cuentan las calorías en tu dieta. Pero bueno, ¿esto qué coño tiene que ver? Pero es parar, es uno detrás de otro. Y recordemos que entre todas esas escenas tenemos el numerito de Terry Hatcher o de Kiki sobre el escenario tocando la batería. O sea, lo de tocar la batería es como... Es el despolle ya máximo, porque quiero decir, no sé, habrá gente que le parezca morboso el que una mujer toque la batería, pero fue como gratuito, ¿no? En plan, pero ¿qué me está tocando? Hombre, bueno, si toca bien la batería igual me pone un poco, pero es que macho, menea los palos y sí, más. Sí, plom, plom, plom, plom, plom. Bueno, en fin. Ni siquiera tienen la decencia de ponerle playback, ¿eh? Le dejan el sonido mismo. Bueno, es que hablar de gratuito en esta escena en concreto ya es redundante, o sea, es bueno, todo... sí. De verdad, con el policía este, que ahí están diciendo, controla la salida de tal, y el tío mirando simplemente a la tía. Pero si se les escapa a Russell porque se pone una peluca y hasta le tira besos al policía. Igual, yo creo que es que me los imagino diciendo, hay que vestir a Russell de tía, como sea, vamos a inventarnos una excusa. Y seguro que el tío entró al trapo. Porque, por cierto, yo estoy haciendo memoria y creo que no es la primera vez que yo he visto a Carrasel travesti. Puede ser, ¿no? Es una imagen en la que no quiero pensar. Pero la de, a ver, ¿puede ser la de esa de Wesley Snipes a Wan Fu esta? ¿O era él o era Patrick Swayze? Era Patrick Swayze. No, pero a mí me suena esto de que a lo mejor Russell se viera en esas mismas en más de una ocasión, ¿eh? Me da. Bueno, en golpe en la. No, en golpe. No, no. No se te ha visto. Bueno, tampoco es que sea importante, ¿vale? No es un detalle vital para entender y para analizar esta película. Lo buscáis en Google, chicos. Sí, película con Carras el travestido, ¿no? De todas formas, ¿os habéis fijado que cuando entran en el camerino y están todas las chicas por allí y tal? ¿Os dais cuenta de que hacían muy buenas operaciones en aquella época ya, eh? Sí, es verdad. Son de verdad. ¿Qué ojo tienes, lagarto? Pero es que son feas, además. Es que es muy curioso porque no todo. Bueno, sí. Se puede hablar de una. La que más se le ve es fea. Un horror. Bueno, cambiemos de tema, que luego nos dicen que no sé qué, no sé cuál. Bueno, si queréis, vamos a ir avanzando tranquilamente. No sé qué más comentarios podríais hacer sobre este bloque de la película, pero. Todo el rollo este del 4x4 super armado hasta los dientes, a mí a lo mejor es un poco lo que más me sobra, ¿no? Porque yo prefiero verlos a ellos en acción, ¿no? Más que ver ahí una especie de coche fantástico que les arrean. Aunque bueno, como está todo lleno de explosiones y todo eso lo mezclan con esta secuencia plano a plano de Jack Palance diciendo ¡vamos! ¡Quiero que les matáis! Y tal, a mí me mola. Pero no sé, quizá no sea la parte que más me gusta. Hombre, lo que no tiene es... A ver, es que esto hay que explicarlo. Este par se van a ver a Owen, que es como Q, pero del Departamento de Policía de Los Ángeles, que tiene un laboratorio que flipas, y para matar el rato ha convertido una furgoneta en una especie de tanque con un cañón de ametralladora que no cabe dentro, y que dice, mira, tomad las llaves y las armas que queráis e iros por ahí. Entonces, vista la película, y si te lo paras a pensar, es que tenían pensado hacer el final en la famosa cantera esta con los volquetes y los trailers, porque es que si no, no lo entiendes. O sea, es una cosa surrealista. Y además, el personaje de Owen, con el tío que lo interpreta, que tiene esa presencia, joder, de retarder, es una cosa que tampoco tiene mucha lógica. Pero como es una película de molonismo, te acuerdas mucho del tanque este. ¿Qué? Los ojos del infierno. Que además tenía videoteléfono, videollamada ya en los años 80 y fax, que dice pues, mandándonos el fax. Yo con la metralleta Gatling ahí pues. Sí, pero además es que disparando en plan random ahí en línea recta y a lo que dé. O sea, organízate un poco, apunta un poco, que hay gente disparándote con fusiles y de todo, tío. No sé, pero va. Y o sea, ¿para qué coño tienes a Stallone disparando con su pistolita desde la ventana si tienes una Gatling ahí en el lateral? Es que no sé. Está todo mal organizado, yo creo. No me vale de mucho el rollo este. Me mola más cuando ellos hacen con la maquinaria esta pesada, ¿no? Los volquetes estos enormes y van a partir de ahí ya se lo toman con... Es que ese tipo de bicharracos siempre molan. Yo vi una película que era Trueno, no sé si os acordáis de Trueno, que era de un indio que se encabrona con los payos. Iba por ahí matándolo todo con una ametralladora y en una excavadora que va por ahí pero liando la pardísima. ¿No os acordáis de Trueno o Thunder o algo así? ¿No la visteis? Yo no la recuerdo. Pues la tienes que ver. Pero es así, por eso el rollo este de un tío machacando y destruyéndolo todo con... Que luego lo imitaron en Ejecutor y todo, ¿no? La de Schwarzenegger y tal. O sea, no sé, pero mola. O sea, es una cosa como muy varonil y testosterónica. Nada como coger maquinaria pesada de esta, que en fin, que eso puede mover toneladas y toneladas y ir por ahí, pues eso, arrasando como Dios. Sí, pero hay que quedarse con el concepto de tú eres narcotraficante multimillonario, en vez de hacerte un casoplón en la costa, te montas el chiringuito dentro de un búnker en una cantera de mierda. Es un concepto interesante, o sea, el mundo del crimen está muy apretado. Es un concepto bastante absurdo, sí. Era un sistema de autodestrucción, por cierto. Hombre, eso no podía faltar. Pero vamos, no parece el sitio... O sea, aunque su despacho está bien y mola y tiene una sala de espejos que no vale para nada, pero bueno, si los malos de Bruce Lee y los de James Bond lo hacen, ¿por qué no lo iba a hacer este imbécil? Pero realmente, o sea, es un despiporre. O sea, no hay por dónde pillarlo. Bueno, tú te montas la casa y dices, ya vendrá alguien. ¿Vendrán Tango y Cash o vendrá Austin Powers? Lo tengo todo preparado. Faltaba, de hecho, la piscina con tiburones. Aparte de eso, todo bien. No, es el tema además es que no tiene ningún sentido que tú quieras volarlo todo por los aires, sobre todo cuando cuando ya entran tan wicaz dentro del edificio, pero es que aquí ya sí que la película ha entrado en un sinsentido total y absoluto, que todo explota porque sí, que todo tiene que, todo es que cae, se parece a los Simpsons, de verdad, que te empala y sale una explosión por los aires, se cae un camión por un precipicio y explota de una manera de que llega la que parece la bomba atómica, y además que el coche, que ya le dice al pobre hombre que no le va a hacer ni un rasguño, que lo dejan destrozado totalmente, y luego yo lo que nunca entenderé es eso, decir, oye, ¿por qué tienes que volar la casa si lo que quieres es matar a Tanguy Cash? Y tú además estás dentro, que si no estuviese dentro yo lo puedo llegar a entender, pero no, solo tenemos 11 segundos para secuestrarla, porque o este reloj marca para atrás o es una bomba, jajaja, qué chistazo. Y es que dices, pero ¿por qué tienes que volarlo todo, coño? No tiene sentido. Pero está bien el momento ese en la sala de espejos, cuando al final los dos saben quién es el verdadero, cada uno por un motivo, pero luego aparte, vamos a ver, lo del monograma, ¿a qué monograma se refiere? Porque casi dice, es que tenía el monograma al revés. Supongo yo que debe ser algo, los monogramas se ponen, por ejemplo, en los pañuelos, en las chaquetas y todo esto, pero yo tampoco lo o en las corbatas, pero es que yo no veo ninguno, o sea, el único monograma que puede haber es el del anillo, pero ya se ha fijado Tango en eso, ¿no? En ese detalle. No sé, es que no sé a qué monograma se refiere, porque no se ve, no hay ninguno visible. En fin, bueno. Ahí el punto bueno que dice, se dice en el otro, hay que pillarlo vivo al este hijo de puta. Sí, le disparamos a la rodilla, dice sí, a la rodilla. Y luego sacan, ¡pua! Y un tiro entre ceja y ceja cada uno, que además le dice, se me ha desviado, ¿no? Se te ha desviado a ti, jajaja. Ja, ja. Y dices, bueno, vale. Entonces, oye, puede ser, porque yo no la he repasado últimamente. Que Carl Russell le dispare con la pistola bota o algo así. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, con la otra. Claro. Está guay. Hubiera molado que le hubiera dicho, oye, ¿por qué cómo descubriste cuál era el auténtico? Pues porque tu hermana tiene un pequeño lunar en el pecho derecho y casi toda la arteria en el izquierdo. Oye, el momento correr, cuando salen corriendo todos porque va una explosión, así, ¿os habéis fijado en Terry Catcher lo bien que corre? Es una maravilla, ¿eh? O sea, eso es para ponerlo a cámara lenta. Ah, no, pues no, pero lo voy a ver ahora. Sí, es que mira que tengo ojo clínico con ese tipo de cosas y en este caso se sí, me sí, sí, pues hay que verla correr, salir del edificio, o sea, con los otros dos. ¿Cámara lenta? ¿La salida dura 10 minutos? No, dura muy poco, pero podría haber durado un poquito más, sí. Bueno, básicamente Tango y Cash, pues una peliculita. Yo creo que ya deberíamos ir cerrando esto. Así que, Rafa Martínez, ¿qué cositas se te ocurre decir? Pues hombre, que a ver, vamos a ser francos. Yo realmente la he estado viendo, la he disfrutado mucho, de verdad, creedme, pero creo que la he disfrutado porque le tengo mucho cariño. Pero la cinta da para lo que da. Es incoherente hasta decir basta, o sea, no tiene ningún sentido en muchísimos momentos y es tremendamente absurda. El humor se ha quedado también muy anticuado y muy trasnochado, pero, ¿yo qué queréis que os diga? Es que esa adrenalina pura se me pasa rapidísimo, la verdad es que te pones la peli y es un no parar y de que te quieres dar cuenta ya terminado, y sobre todo que es un tipo de cine que por desgracia ya prácticamente pues no lo vemos. Y yo no digo que haya que volver a lo que eran los 80, pero sí que yo creo que se podrían recoger algunas cosas. El ejemplo más claro ha sido, por ejemplo, Mad Max, que ha sabido recoger algunas de las cosas que funcionaban en aquella época y lo hemos traído a la vida moderna, y todo el mundo ha flipado en colores. Entonces, oye, pues una buddy movie que hace ya tiempo que no la vemos, de acción, con personajes con chistes malos, divertidos, una chica guapa entre medias y un malo malísimo de opereta, pues ¿por qué no? Si está bien hecho, ¿por qué no? Puede valernos para todo. Entonces, mi conclusión, que yo creo que muchos de los que nos habéis escuchado ahora vais a ir a ver la cinta, que para eso también se hacen estos programas, y de verdad que vais a ver que no he envejecido tan mal como muchos la recordabais. Los que no gustas en su época ya ni os esforcéis, porque si no gustaba en el 89 o en el 90 cuando vino a España, desde luego que ahora muchísimo menos. Y Stallone haciéndolo siempre todo bien, si es que el hombre es perfecto. De todas formas, si te gustan las películas de acción, insisto, es probable que cuando llegara esta película ya llegara en la etapa de bajón del cine ochentero de acción y tal, y pasó muy desapercibida en su día, y habrá gente que la recuerde como una peliculita más. A lo mejor si ahora la ven, se dan cuenta de que, oye, que a lo mejor no está a la altura, pues qué sé yo, de las mejores pelis de Rocky o de las de Rambo, pero yo sí que la destacaría dentro de las pelis buenas buenas de del señor Sly. Sí. Incluso de Kurt Russell, porque Kurt Russell tampoco es que tenga... Tiene muchas películas, pero buenas, buenas, buenas, tampoco tiene tantas. Es una cosa curiosa, ¿no? De aquella época no te piensas tú que estuviera, que pasaba de peliculón en peliculón, ¿no? Se comía, se metía en cada bodrio, impresionante. Pero bueno, Albert Per 17. Hombre, pues a lo que ha dicho Rafa, yo añadiría que muy de lejos, una película que intentó tener este tono así como guasón, podría ser el primer Transformers de Michael Bay. Lo que pasa es que pierde un poco el oremos la película y se difumina mucho y luego se quiere poner muy épico. No entiendo los rasgos de cohesión entre una película y la otra, de verdad, en serio. Transformers tiene el personaje del chico este de Witwicky, que hace estos chistes tan chorras, este sentido del humor tan, digamos, zafio, sencillito y tal, y no le acaba de funcionar, pero es lo más parecido a un espíritu de hacer una película de acción así con mucho toque de comedia. No estoy de acuerdo. No, es que digamos que Transformers hay que cogerla aparte, es una pieza. Cuando hagáis vosotros el especial de Transformers y os comáis las cuatro pelis, ya lo veréis. Esto queda para vosotros. Cinco, pero, para el camino de la quinta. Para vosotros, ¿para qué podcast estás mandando ese mensaje? Para este mismo, que sois gente valiente. Ah, sí. Sí. Pero en líneas generales es un entretenimiento muy sencillo, es muy honrada, es muy directa. Los personajes son muy de una pieza, no hay un desarrollo dramático de nada. Aquí la gente no está traumada, no hay la onda esta que todo el mundo tiene un misterio, un secreto o algo que la agobie. Y en el fondo pasa como un tiro. Es una película que dura, si no estoy equivocado, 1:40 y te pasa como un suspiro. Puedes matar perfectamente una tarde con ella y reírte un buen rato. Y eso ya es mucho. Pues ciertamente. Jaime. Nada, no puedo añadir nada más. Si no la habéis visto, me la veis. Y si puede ser con un poco de alegría y al pulmón, mejor. Bueno, en los momentos en los que estamos grabando estas palabras, no es cuestión de hacer metapodcast, pero es que... Me he dado cuenta de que no puedo seguir mucho más y no va a haber un bloque de los oyentes así propiamente dicho, pero me voy a quedar con una frase de un oyente, lo voy a hacer mía, ¿vale? Así que este oyente, espero que le mole que mi conclusión sea precisamente su comentario, porque me parece que está muy bien hilado, y es el de Javier Amestoy Lapuente, ¿vale? Que dice: una película entretenida de esas que hay que ver, dejando los prejuicios apaleados, atados y amordazados en el armario. Ahí lo dejo. Bueno, pues, y para todos los demás oyentes, que en serio, nos vamos a leer todos vuestros comentarios, que además han sido unos cuantos. No esperábamos que a estas alturas del verano y a estas horas de la madrugada, pues nadie fuera a comentar nada. Pero bueno, sí que parece que la película cae en gracia y la mayoría tiene un recuerdo muy, muy gracioso, ¿no? De ella. Nadie dice que sea una obra maestra, pero muchos hablan de peliculón y tal. En fin, digamos que la nostalgia sigue. Bueno, mira, por aquí hay uno que habla que muy mal. Sí, pues mira, pues hay comentarios también negativos. Truñazor, lamentable. Pero bueno, una película como esta debería generar también este tipo de reacciones. En fin, macarrismo en su esencia más, más pura. Esta es mi opinión. Bueno, pues Tango y Cash, oye, que muy bien, que me ha gustado estar aquí con una de estas películas, porque hay veces que traemos películas que requieren un estudio sesudo y nos ponemos aquí un poquito eruditos, y hay veces que, como ya sabéis, todos los loaders, pues nos gusta traer alguna peliculita de estas un poquito chorra, porque también nos mola. De todas formas, insisto que van a caer varias de Stallone, porque, en fin, nos ha dado la neura. Entonces, esta temporada tocan peliculitas de este estilo con el señor Sly. ¿Te parece, Rafa? Señor Rafa Martínez se ha ido de la cama. Vale, pues a todos los demás, que un placer, chicos. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. La recomendación de la semana, una pildorita sonora en forma de consejo ofrecida con la mejor intención. ¿Te fías de nuestro criterio? Pues presta atención a esta breve sugerencia. Hoy, en la recomendación de la semana, hubiera preferido que fuera Kurz quien nos hablara de esta película, pero no ha podido ser, y como él no ha podido enviar el audio, pues lo grabo yo. Pero quería, por lo menos, hacer una breve reseña sobre esta película. Una película que no recomiendo a todo el mundo, si acaso a unos pocos de vosotros, porque no es una película de grandes mayorías, porque puede ser difícil, porque el tema debe interesarte de verdad y porque puede llevar a engaño a no pocos espectadores que se esperen otra cosa. La película es Silencio. Silencio, la nueva obra de Martin Scorsese. En un principio, aprovechando su estreno y que está de actualidad y que tenemos a este director en mucha estima, queríamos haberle dedicado un espacio más amplio. Pero yo he decidido que quizá no era el momento. ¿Y por qué no quería enfrascarme en un programa con esta profundidad justo a la semana que se me acaban las vacaciones? Quería algo ligero, como ya he dicho al principio de este programa. Pero Silencio es un film curioso. De entrada, este no es el Martin Scorsese de sus películas mafiosas o desenfrenadas. Este es el Scorsese que se pone serio y que no está interesado en hacernos reír en ningún momento. Es una película dura, tiene momentos fuertes, tanto en lo respectivo al impacto visual como a la implicación emotiva. Para alguien que está en el límite del agnosticismo, casi en las puertas del ateísmo, casi, como yo, es difícil, ¿no?, que un autor me haga ponerme tan en la piel de dos sacerdotes, pero Scorsese logra encogerme el corazón en más de una ocasión. La historia, sin hacer spoilers, nos narra las dificultades de dos misioneros jesuitas que viajan al Japón del siglo XVII en un momento en que ya ha sido prohibido el cristianismo, para encontrar a un sacerdote que, dicen las malas lenguas, ha apostatado, es decir, que ha renunciado a su fe católica. El modo en que la historia nos muestra al aldeano cristiano japonés en un entorno de hostilidad atosigante, difícilmente soportable para un occidental, me llama poderosamente la atención. Llevo viendo campesinos japoneses de este periodo en un sinfín de películas, pero nunca había visto al campesino cristiano japonés, perseguido, proscrito, pero de fe impertérrita. Se me antoja un perfil fascinante. Quizá por eso el primer tercio de la película me ha parecido magistral. La escena de los crucificados en la subida de la marea me deshace por completo. Es magnífica. Muchos detalles, como el, en apariencia, pequeño MacGuffin del casi ridículo amuleto, se transforma en elemento vital para el tramo final de la historia. La evolución del personaje principal, este padre Rodríguez, con un Andrew Garfield que en los últimos meses se ha marcado dos goles que, bueno, suben al marcador con valor doble, ¿no?, en su trayectoria. Bueno, es una evolución compleja, está llena de matices, es deliciosa de analizar. Es un personaje que se ve asaltado por la duda, por arrebatos de fanatismo, por instantes de inspiración, le pasa de todo. Pero es en su tercio final y en la polémica decisión que toma, interpretable por el espectador devoto de formas dispares, por lo que he podido comprobar personalmente, donde la trama da para un debate largo y no sé si hasta acalorado. Con deciros que de vuelta a casa, en la tertulia del coche, ya tuve una conversación bastante profunda sobre el silencio del título, en referencia a la respuesta habitual que da Dios a sus creyentes frente a la interpretación de señales divinas de los que sí creen en que su Señor les habla todo el tiempo, pero solo a los que están atentos. Supongo que para el devoto no debe haber nada más desesperanzador que la necesidad en un momento dado de una señal que no llega, de una respuesta tampoco cercana, que tal y como se plantea el protagonista de la película, en ocasiones hasta el más fervoroso creyente puede asaltarle la duda de si no estará rezando e implorando a la más absoluta nada. ¿Está Dios realmente escuchándome a mí ahora mismo? Bueno, yo creo que esta película podría dividir a los espectadores entre los que luego además encuentren el discurso del personaje de Liam Neeson como un discurso cobarde o un discurso valiente. es aquí donde yo creo que Scorsese nos deja bien claro que en esta película él no ha tomado partido, aunque en ciertos tramos anteriores nos pueda parecer que sí. La discusión sobre la importancia de las imágenes religiosas, el respeto que se las debe, ¿está o no por encima de la fe misma? Bueno, pues eso da para un análisis exhaustivo. Es tan delicioso de lodear esta película que haberlo hecho solamente entre dos compañeros que eran los que íbamos a ser, bueno, pues no sé, me pareció un poquito un derroche. Desaprovechar una oportunidad, quizá dentro de un año, cuando todo el mundo la haya visto, pues nos lo planteamos. Por cierto, bastante sorprendente me ha parecido el trabajo de Adam Driver, nuestro Kylo Ren, que aquí, sin el casco todo el tiempo, está soberbio. No quiero entrar en demasiados detalles, pero creo que es una película que da que pensar, tiene una carga filosófica de gran calado, se le puede meter mano durante muchísimo tiempo, pero no es para todos los públicos. Su ritmo es lento, muy lento, es lo que pide. Y es larga, habrá quien dirá que demasiado. Está en las antípodas de las películas más cañeras y locas de Scorsese, de hecho incluso dentro de sus obras más intimistas, Silencio bucea en aguas que no son en las que este director le gusta mojarse. En algunos instantes recuerda a otras películas suyas, pero no demasiado, no sé, es diferente. Y tengo el pálpito de que está condenada a ser incomprendida. Con todo, bueno, Scorsese vuelve a hacer gala de su inventiva fotográfica espectacular, hay algunos planos de factura genial, una narración en off brillante, aunque aquí precisamente es donde encuentro el principal fallo de la cinta, y es que, en mi opinión, la incorporación en el último tercio de un nuevo narrador en off, a mí por lo menos me rompe el hilo conductor. Pero bueno, Silencio, de Martin Scorsese, una película que solo puede gustar por obligación a unos pocos. Ahora, depende de ti. Los átomos de hidrógeno formaron las estrellas. Modularon diferentes tipos de materia hasta generar, con el incontable paso del tiempo, los procesos químicos que acabarían concibiendo la vida. La energía no se destruye ni desaparece, solo cambia a diferentes estados. Los átomos que componen nuestros cuerpos provienen de la ceniza de esa alquimia estelar. Somos polvo de estrellas. ¿Por qué no podemos soñar que viajamos a esas estrellas? Visitarlas, conquistarlas, aprender de ellas. ¿Por qué restringir nuestra capacidad de soñar? No coartes tu imaginación. Escucha La órbita de Endor. El universo nos está esperando. Episodio piloto. Las series de hoy, de ayer y de siempre, en La órbita de Endor. Episodio piloto, nuestra sección de series de televisión. Y bueno, pues seguimos muchas series de televisión modernas, porque hay una gran cantidad de series que tenemos que seguir, y la verdad es que es muy difícil verlo todo, a pesar de que realmente la calidad de las series en estos momentos está muy muy bien. Yo no sé si esta es una edad de oro a la que luego seguirá una edad un poquito más cutronga, pero nos gusta aquí en La órbita de Endor recrearnos en esos productos que en su día nos gustaron, nos marcaron y bueno, digamos que despiertan a ese niño pequeño que tenemos en nuestro interior. Y hoy queremos traer aquí a la órbita Endor a V. Así que, ¿a quién voy a traer yo? Que no sea otro que a nuestro reptiliano amigo Antonio Monfort. Bienvenido. Bienvenido. Aquí estamos, otra vez. Muy bien. Antonio, me imagino que te vas a centrar más en la serie clásica, ¿verdad? Pues sí, bastante, bastante más. Supongo que... A ver, primero hay que decir que V, aunque aquí en España se ha emitido siempre del tirón la serie clásica, en realidad son tres series diferentes, con lo cual pues son tres productos bastante diferentes el uno del otro, aunque aquí, como digo, las vimos del tirón y nos pareció todo lo mismo, pero ya veremos que son tres series bastante diferentes y que en realidad, pues, hombre, tienen que ver una con la otra, pero que, bueno, sus objetivos y sus resultados también son muy diferentes. Y luego, evidentemente, pues está la serie moderna del 2009, que también hablaremos un poquito de ella, pero que yo creo que merece muy poquita atención, vamos. Perfecto. Me has dejado un poquito descolocado con eso porque, como yo esta vez vengo aquí casi de oyente, de escuchante privilegiado, No sabía que había más series que una. Pero bueno, no. Esto ahora nos lo explicarás y lo matizarás. De todos modos, sí, no sé hasta qué punto tú nos vas a hablar de lo que supuso el fenómeno de V. Porque ya no era solamente una serie, es que fue un fenómeno social. Por lo menos aquí en España se vivió de un modo impresionante. A lo mejor nuestros amigos que nos escuchan al otro lado del charco se quedan un poquito impresionados y no sé cómo allí se vivió esta historia. Pero aquí en España fue algo muy, muy, muy fuerte. Yo recuerdo la mítica en aquella época, vamos, yo creo que era una revista del corazón, Teleindiscreta. Pero bueno, muchos niños le decíamos a nuestra madre que nos la comprara porque nosotros los cotilleos nos daba igual, pero había dossiers geniales sobre V. Yo recuerdo que había un cómic en las páginas centrales donde realmente pues se trasladaban la serie. Vamos a recordar todo eso porque realmente son un montón de recuerdos impresionantes y es tan importante como la propia trama o como el análisis de la serie, que tampoco da para demasiado, pero bueno, había cositas curiosas. Va a ser un dossier el de hoy jugoso. Bueno, Monfort, ¿por dónde nos metemos a hablar de V? Pues hombre, mira, para empezar a hablar de V, desde luego hay que empezar hablando de su creador, que es Kenneth Johnson. Kenneth Johnson es un productor de televisión que ya por aquellos años primeros de los años 80, él ya llevaba bastante tiempo con ciertos éxitos a sus espaldas en el mundo de la tele. Él había entrado de la mano de Harv Bennett, otro productor de televisión con también otros bastantes éxitos a sus espaldas, había entrado de la mano de Harv Bennett a escribir episodios para El hombre de los 6 millones de dólares, y uno de esos episodios precisamente fue La mujer biónica, que dio pie a una serie spin-off de aquella, ¿no? Entonces el mundo biónico, digamos, fue el primer paso dentro de la televisión de éxito para Kenneth Johnson, que es un hombre que entiende muy bien el medio de la televisión americana, entendía muy bien los gustos del público de aquella época, y encima es un creador que tiene sus propias ideas y su propia forma de hacer las cosas, lo que probablemente explique por qué muchas veces no ha llevado a cabo otros proyectos o no ha llevado a cabo incluso más proyectos de los que ha llevado a cabo, ¿no? Bueno, el siguiente paso de Kenneth Johnson fue, le encargaron, digamos, la adaptación de un cómic de la Marvel, que en aquella época la televisión para la que trabajaba había comprado los derechos de varios personajes Marvel, y él elige al Increíble Hulk para llevarlo en televisión. La adaptación personalísima que hace de los cómics de Hulk, y digo personalísima porque se va a dejar por el camino un montón de conceptos que habían en el cómic, algunos porque no gustan a la cadena, otros porque no los puede utilizar, dará como resultado esa serie mítica antigua sobre el Increíble Hulk, que duraría desde finales de los 70 hasta bien entrados los 80 en forma de telefilms, etcétera, ¿no? Con lo cual, pues bueno, cuando nos plantamos a primeros de los 80, Kenneth Johnson, como digo, pues ya es un hombre de televisión que tiene, digamos, un bagaje detrás y es un productor, vamos a decir, de confianza, ¿no? Bueno, Kenneth Johnson tenía una idea para explicar o para hablar, digamos, de una... de lo que sería una especie de invasión moderna o de regreso moderno del nazismo a Estados Unidos. Él había quedado muy impresionado por una novela de un tal Sinclair Lewis del año 35 que se titulaba No puede pasar aquí, que habla del ascenso de los nazis en Estados Unidos, o más que de los nazis, del ascenso del fascismo en Estados Unidos, ¿no? Él en aquel momento también, a principios de los 80, estaba bastante sorprendido por los movimientos políticos profascistas que estaban surgiendo en aquel momento por todo el país, y ese concepto, ¿no?, del resurgimiento del fascismo con otra cara, con otra aspiración, era lo que quería, lo que le interesaba y lo que quería llevar a televisión, ¿no? Digamos que esa especie de tema relacionado de contraste con la Segunda Guerra Mundial. Ese tema, pues resulta que a los directivos de las cadenas no les interesaba demasiado. Él intenta vender el proyecto. En aquel momento lo que quieren las cadenas es alguna cosa que retome el exitazo que había tenido Star Wars. Son los años, digamos, en que Star Wars está muy, muy en el punto álgido. Todo el mundo está haciendo ciencia ficción. Y la idea que tiene Kenneth Johnson para vender su proyecto sobre la Segunda Guerra Mundial es decir, vale, los nazis van a ser alienígenas. Entonces esa idea ya empieza a molarles más a los directivos de la NBC, que va a ser la cadena que le va a dar el visto bueno. NBC está asociada a Warner en aquel momento, y estos dos son los que le van a dar la luz verde para producir lo que al principio tenía que ser una especie de TV movie y luego acabará desembocando en una pequeña miniserie de televisión. Como decía, esto es una cosa que todos los aficionados de V evidentemente conocen, pero que a lo mejor el gran público no lo sabe tanto, que es el hecho de que V no es la serie de 20 y pico capítulos que hemos visto aquí en España, sino que son en realidad tres series diferentes. Una miniserie original, que digamos que es la que estamos hablando aquí, esta primera que crea Kenneth Johnson, una miniserie, digamos, secuela de la original, emitida el año siguiente, en el año 84, que se llamará V, la batalla final, y un intento de hacer estas dos miniseries, convertirlas en una serie regular que se empezaría a emitir a partir del año 84 y que ya solo duró una temporada, entre el año 84 y el 85. Estos tres proyectos, como digo, bastante diferentes entre sí, son lo que constituyen lo que aquí en España hemos visto del tirón y constituyen la serie de V. No hay que olvidar que aquí en España la serie de V la empezamos a ver en el 85, es decir, cuando ya estaba, digamos, el ciclo completado en Estados Unidos y cuando ya se habían emitido todos estos episodios. Pero la percepción en Estados Unidos fue muy diferente de la que tuvimos aquí en España, aunque el fenómeno sí que fue bastante comparable. Es decir, en Estados Unidos, cuando se emite V, la serie original, es una miniserie de apenas dos episodios largos, como si fueran dos telefilms. Este producto se estrena, digamos, creando una especie de fenómeno alrededor, con unas grandes expectativas y con un impacto que nadie había previsto hasta ese momento, y precisamente alrededor de él empieza a crearse un fenómeno que luego los otros dos productos, la batalla final y la serie de televisión, aprovecharían con mayor o menor éxito, ¿no? Bueno, todo el paquete este es lo que luego acabará exportándose más pronto o más tarde a otros países y llegará a España, aunque sea un poquito más tarde. Bueno, pero entonces no nos hemos perdido nada, lo hemos visto todo. Sí, sí, claro. Sí, no sé, efectivamente. Yo es que de verdad que yo recuerdo, bueno, no la he revisionado. Uh-huh. Entonces, pero yo recuerdo que tenía toda una coherencia, sí. Parecía todo el tirón, parecía hecho adrede. Sí, tiene, a ver, piensa que es lógico que tenga coherencia porque la primera miniserie no estaba pensada para estar cerrada y acabada y zanjada, ni muchísimo menos, ¿no? Estaba pensada para continuar de un modo o de otro, como efectivamente así fue, y dado el éxito, pues además una continuación que se hizo muy rápido. La segunda parte, la batalla final, sorprendentemente, y digo sorprendentemente porque claro, cuando se rueda la batalla final ya se sabía que aquello era un fenómeno de masas, que las audiencias estaban en la estratosfera para esas miniseries, y sorprendentemente sí que parece que la serie de la batalla final, digamos, tenga una vocación de intentar cerrar la historia y acabarla. Sin embargo, cuando la historia, digamos, se retoma en lo que sería V, la serie regular, ellos se preocupan de continuarla exactamente donde la anterior la ha dejado, con lo cual, los que la vimos del tirón, pues no da la sensación de que haya una ruptura o de que haya un cambio, y estamos hablando de temporadas prácticamente emitidas consecutivamente un año detrás de otro, con lo cual tampoco podemos hablar de que ha habido un parón y al cabo de 5 o 10 años se ha retomado el producto. No, o sea, se hizo un producto y al año siguiente se rueda como si fuera la siguiente temporada el otro. Pero ya veremos que hay muchos cambios de uno a otro y que marcan unos productos que van diferenciándose mucho unos de otros, verdaderamente. Bueno, si quieres volvemos otra vez a lo que es la serie original, ¿no? La primera serie de V. Como digo, esta estaba planteada como una metáfora en toda regla de lo que era la ascensión del nazismo o lo que podría ser la ascensión de un régimen fascista dentro de Estados Unidos, ¿no? Como digo también, a Kenneth Johnson no le parecía verosímil que ni los chinos ni los soviéticos llegaran a poder ocupar Estados Unidos y a mantener la ocupación. Y eso, unido a los intereses de las productoras por la ciencia ficción, pues hizo que cambiara el concepto de alienígenas por el concepto de, o sea, el concepto de invasión comunista o invasión nazi, digamos, por el concepto de alienígenas. Sin embargo, Kenneth Johnson sí que se preocupó mucho de que sus alienígenas tuvieran unos aires fascistas bastante importantes. En primer lugar, por ejemplo, cosas como el diseño del logotipo alienígena estaba clarísimamente inspirado en la svástica nazi. El aspecto de los uniformes, también Johnson insistió muchísimo en que se pareciera a los uniformes de los soldados nazis, con un aspecto muy igualado, como muy monocorde, que transmitieran esa imagen de frialdad, de distancia que había de ellos. En aquel momento tampoco se sabe nada prácticamente de esos alienígenas, solo que son alienígenas, incluso reciben el nombre genérico de visitantes, que es lo más genérico que puede recibir un extraterrestre. Y lo más interesante, digamos, es que estos alienígenas llegan a la Tierra en son de paz, o al menos aparentemente eso parece, ¿no? Llegan en son de paz, intentan venderse a la Tierra como unos amigos, y sin embargo, poco a poco se va descubriendo ese lado oscuro de estos alienígenas, ¿no? La metáfora va llegando cada vez más allá, en el sentido de que estos alienígenas están jerarquizados y ordenados de un modo bastante parecido a como lo estaría un régimen fascista. Existe un líder supremo que no llegamos a ver nunca en la serie, del que se habla, que ni siquiera está en la Tierra, está como lejos, y sus jerarquías internas, digamos, van en ascenso según la proximidad que estés del líder supremo, ¿no? Igualmente, muy pronto el argumento de la serie empieza, digamos, a estigmatizar a una corriente social, o más bien dicho, a un colectivo social, que en este caso serán los científicos. El argumento de la serie nos presenta una serie de personajes, todos ellos en este momento bastante verosímiles, bastante creíbles, y que muchos de ellos son precisamente científicos. Los alienígenas enseguida empiezan a difundir, digamos, noticias de que los científicos son peligrosos, de que los científicos están intentando boicotear, digamos, la paz entre las dos especies, y empieza una persecución de los científicos muy similar a la que tuvieron los nazis y otros colectivos minoritarios, perdón, los judíos y otros colectivos minoritarios en la Alemania nazi. En fin, esta primera miniserie tiene un argumento evidentemente de ciencia ficción por los alienígenas, las naves, pero como digo, hay una vocación todo el rato de buscar esa metáfora con la Segunda Guerra Mundial, una verosimilitud muy cercana en los personajes. Todos los personajes que aparecen en esta primera miniserie son personajes muy humanos, muy vulnerables. Hay una cosa en la que V será pionera, digamos, en toda su andadura, y ya empieza aquí, que es en el trabajo con los personajes femeninos. Es una serie que tendrá impresionantes personajes femeninos, muy bien tratados, muy bien desarrollados, y que tendrán un protagonismo totalmente inusual en la televisión de los años 80. De hecho, Antonio, no sé si a ti te pasó, pero fue el despertar sexual de muchísimos niños de la época. Porque yo no veía a mí, las niñas que iban al colegio me daban completamente igual. Pero demonios, la rubia y la morena que salían en V, Dayana y Lidia, era como, y de repente las mujeres empiezan a molar, ¿no? Era una era impresionante aquello. Sí, efectivamente. Uno de los atractivos de la serie, pues era eso, las impresionantes mujeres que salían. Pero bueno, yo me refería más bien al desarrollo de personajes que tenía, ¿no? O sea, un personaje como el de Julie Parrish, por ejemplo, que interpretaba a Faye Grant, era un personaje que no encontrabas en la televisión de los 80, ¿no? Luego sí que en los siguientes productos, sobre todo primero en la batalla final y sobre todo en la serie regular, sí que empiezan a buscar algo mucho más comercial y mucho más en la línea de lo que les había funcionado en la primera parte. Y evidentemente el tremendo atractivo de las mujeres de la serie pues va a ser uno de los puntos fuertes y se va a explotar muchísimo, ¿no? Y efectivamente es parte del fenómeno de V el hecho de que hubiera mujeres tan impresionantes en un bando y en otro, ¿no? Sobre todo quizá más en el bando alienígena que no en el bando humano, pero desde luego era bastante, bastante impresionante, ¿no? El ver esta serie para mucha gente fue realmente un despertar, sí señor, ya lo creo que sí. Bueno, pues como te digo, esta primera parte es una serie que bueno, que quizá mucha gente no cuando se habla de V no asocie o pierda de vista lo sólida que es esta primera parte de la serie, porque como digo, trata temas bastante más complejos, bastante más elaborados que todo lo que se había visto en ese momento en televisión en cuanto a temas sociales. Esa metáfora de la Segunda Guerra Mundial está constantemente presente, los personajes están bien interpretados, son personajes complejos, son personajes que tienen, ya digo, muchos fallos humanos. De hecho, son personajes enfrentados a personajes cotidianos que se ven enfrentados a algo totalmente imprevisto y totalmente diferente y que les convertirá en personas totalmente diferentes de las que son en un principio. Es un poco, yo siempre lo digo, y salvando las distancias, es un poco con lo que ocurre con la serie moderna de The Walking Dead. The Walking Dead, los personajes, todos tenían una ocupación, digamos, corriente en lo que es el mundo habitual, y sin embargo, cuando ocurre el apocalipsis zombie, todos ellos se transforman y acaban adoptando roles a veces totalmente diferentes de los que eran en sus vidas civiles, ¿no? Les ha transformado completamente ese elemento fantástico. Aquí ocurre algo parecido con los personajes de esta serie, porque la llegada de los alienígenas les obliga a convertirse en otra cosa totalmente diferente. Julie es una estudiante de medicina, por ejemplo, que, digamos, bueno, que está más bien preocupada por llevar adelante sus estudios, por ganar puestos, digamos, en el estudio donde trabaja, con sus temas científicos, y de pronto se ve convertida en una líder guerrillera, en una líder de la resistencia que no ha pedido y que no sabe muy bien cómo llevar adelante. Pero su carisma hace que la gente acabe siguiéndola, por ejemplo, ¿no? En fin, otros tienen que adaptarse también de un modo o de otro, criminales que pasan a ser, formar parte, a convertirse en héroes, héroes que pasan a convertirse en otra cosa totalmente diferente. En fin, es un tratamiento de personajes bastante interesante. A todo esto hay que sumar el mérito técnico que tenía esta primera encarnación de la serie. Se trabajó muchísimo el verismo de los efectos especiales, se trabajó muchísimo que los elementos como las naves nodrizas, sobre todo, los maquillajes que hacían referencia a los alienígenas, fueran lo más realistas, lo más verosímiles posibles, y vaya si lo consiguieron. Muchas de las escenas de esta primera miniserie de V, digamos que quedaron en la retina de los espectadores para los restos, con imágenes auténticamente impresionantes que, vistas hoy en día, han perdido muchísimo a nivel técnico. O sea, realmente lo que en aquella época era rompedor y espectacular, hoy en día prácticamente da risa. Pero ciertamente para el espectador del año 83, que tampoco tenía la posibilidad de ver la serie, digamos, en DVD, o de pararla en los momentos críticos, ni de volver a verla 40 veces, sino que se veía un segundo y punto, muchas de aquellas escenas de gente comiendo ratones, de gente arrancándose la piel y mostrando una auténtica piel verde debajo, eran absolutamente epatantes, vamos, era una cosa absolutamente impresionante, ¿no? Y luego las escenas de vuelo de naves, de combates, de disparos, de rayos, láser, todo ese tipo de cosas en televisión eran francamente muy extrañas. Claro, estamos hablando de una miniserie, no de una serie, o sea, un producto muy caro para su época, muy muy caro. Hay que decir que, aparte de que era caro, Kenneth Johnson se pasó bastante del presupuesto que tenía asignado en un principio, con lo cual la factura técnica de esta primera miniserie fue apabullante y absolutamente impresionante, cosa de lo que luego se resentirán las siguientes secuelas, que tendrán el presupuesto mucho o muchísimo más recortado, y vaya si eso se va a notar. En un primer lugar. Sí, porque yo recuerdo que lo que tú has dicho, ¿no? O sea, los lagartos que había debajo del aspecto humanoide estaba muy bien hecho al principio, pero luego ya llegó un punto en el que las caras se quitaban de mala manera, o sea, el maquillaje empezó a fallar. Claro, por eso digo que es importante entender que V en realidad no es una serie, sino que son tres diferentes, que aunque pueden formar un todo, es importante valorarlas, digamos, de forma diferente, ¿no? Y sobre todo a la hora de hablar de sus méritos, esta primera parte gana mucho más si se la ve como algo independiente o diferente de las otras dos. Precisamente todo lo que en esta serie había funcionado es lo que las otras van a fusilar continuamente y van a reciclar en muchas ocasiones plano por plano. O sea, las mismas escenas que habían funcionado en esta primera miniserie y que aquí se crearon ex profeso para una escena, para un momento, para algo que venía acorde con el guión, luego en la segunda y sobre todo en la tercera parte se van a coger tal cual y se van a reciclar y se van a repetir una y otra vez, hasta la exasperación, digamos, hasta el extremo donde todo quedaba reducido a lo patético, ¿no? Pero claro, A pesar de ese devenir, pues como digo, en esta primera parte aquí teníamos algo muy pero que muy pero que muy potente, la verdad. Ciertamente. Bueno, ¿quieres que antes de repasar la historia y tal, hablamos de la recepción que tuvo? Vale. Sí. ¿Quieres que nos metamos ahí en eso ahora? Como quieras. Pues sí, venga, sí. Lo digo porque básicamente yo casi todos los recuerdos son más bien periféricos, porque de la historia no me acuerdo, bueno, me acuerdo de lo esencial, que ya es bastante. Ya me contarás tú ahora, me recordarás algunos aspectos. De todos modos, antes de eso, ¿tú la recomendarías ahora a gente como yo, que tiene un grato recuerdo? ¿Debería verla o mejor me quedo como estoy? Yo les recomendaría ver esta primera parte, o sea, lo que es la primera miniserie. Los primeros episodios, en definitiva. Y luego lo quito. Sí, luego ya, si esto te ha molado mucho, entonces sigue con lo siguiente. Y si aún la cosa va medio bien, ya venga a la piscina. Pero ya te digo que son productos muy diferentes de esta primera miniserie a las otras dos. Yo creo que esta primera miniserie es un producto, hasta cierto punto, te voy a decir que intemporal. ¿Por qué te digo intemporal? Porque aunque evidentemente técnicamente ha envejecido en algunos planos, los efectos especiales ya no son lo que eran, todo el tema de la idea de una invasión alienígena bien tratada, bien llevada, bien contada, digamos, ¿no? Porque esa invasión, tal como está contada aquí al principio, repercute a todos los niveles sociales. Cambia el mundo, en definitiva, cambia la vida de todos los personajes, que solo son una muestra de cómo podríamos ser cualquiera de nosotros. Una cosa que se hizo muy bien en esta primera miniserie es mostrarte esta idea potente, ¿no?, de qué pasaría si un día realmente llegan los alienígenas, cómo nos cambiaría a todos la vida de un modo o de otro, ¿no? Eso es algo, por ejemplo, en la serie moderna no supieron hacer. La serie moderna crearon enseguida una especie de status quo donde humanos y alienígenas pues parecía que, bueno, que estaban acostumbrados a convivir y que podían llevarse bien ad infinitum, o que aunque los alienígenas fueran malos en el fondo, o bueno, digamos, la gente podía seguir con sus vidas, ¿no? Sin embargo, en esta V original tenías muy claro que esta llegada de los alienígenas lo iba a cambiar todo, que tu vida como la conocías iba a acabar y que algo muy diferente iba a aparecer y no necesariamente bueno, ¿no? Entonces, es una idea muy, muy potente. Está muy bien llevada, muy bien tratada. Las interpretaciones son bastante correctas. Los personajes están muy bien construidos, porque incluso personajes muy estereotipados, como Mike Donovan, por ejemplo, aquí tienen un lado humano muy interesante. Son personajes que además muy carismáticos, ¿no? Porque Donovan es el héroe de la serie, lo será siempre. Es el personaje con el carisma exacerbado, por supuesto. Es el Han Solo, digamos, de esta serie. Pero también nos muestra un lado humano muy potente. Y es un personaje que es bastante creíble en cuanto a lo que es y cómo es. Me refiero a que, como desde el principio te lo presentan, como un cámara de guerra que está acostumbrado a estar en los peores sitios, un hombre de acción desde el minuto uno, tampoco te extraña que lo siga siendo cuando los alienígenas lo han controlado todo, ¿no? Y bueno, pues realmente Mike quizás sea el más, como digo, el más estereotipado, pero todos los demás personajes son personajes muy, pero que muy bien construidos en esta primera parte. Por tanto, yo creo que si alguien tiene buenos recuerdos de la serie y sabe despegarse un poco, ¿no?, de lo que es el hecho de que un efecto especial pueda envejecer o pueda tener ojos, digamos, pueda verse mal a ojos modernos, yo creo que debería echarle un vistazo a esta primera miniserie. El resto ya no me atrevo a decirlo, pero esta primera miniserie realmente merece mucho la pena. Una preguntita, ¿ese bebé lagarto verde espantoso, eso es de la última parte o...? Eso es de la segunda parte. Hay que decir que, bueno, iba a comentarlo más adelante, pero te lo digo ya, que es que la segunda parte evidentemente empezó a desarrollarse muy pronto después de la primera. La serie había sido un éxito tremendo en su emisión en mayo del 83 y evidentemente pues en el propio verano del año 83 Kenneth Johnson ya está trabajando en lo que será la continuación de la serie. Él había dejado unos flecos abiertos al final de la primera miniserie que permitían la cosa continuar, que apuntaban continuarse hacia otros lados. Bueno, ahí estaban los flecos abiertos para seguir. ¿Qué es lo que ocurre? Que Kenneth Johnson enseguida se le cortan las alas por parte parte tanto de NBC como de Warner. Se le cortan las alas, ¿cómo? Se le cortan las alas diciéndole, mira, te has pasado de presupuesto en la primera miniserie, pues en esta segunda hay que recortarlo, pero un montón. Kenneth Johnson se niega a eso, se niega, digamos, también a hacer un tratamiento del guión más superficial que el de la primera parte y, por tanto, pues lo acaban apartando del proyecto. O sea, el creador de la serie es apartado, relegado al ostracismo y se trae a bordo a unos productores y a un director que son, bueno, pues trabajadores, digamos, del estudio y que se van a encargar ellos de continuar la serie, eso sí, bajo los presupuestos y bajo, digamos, los mandamientos de la cadena y de Warner, que son los dos que hubieran colado. Porque hay que decir que NBC... aún habría aceptado negociar con Johnson, pero que Warner no quiso en ningún caso y el uno por el otro, el creador, como digo, se creó fuera. Suben a bordo Daniel Blatt y Robert Singer, que van a ser los que desde entonces van a llevar adelante la serie como productores. Se les une también el director Richard Heffron y estos van a tener una papeleta francamente complicada, porque la segunda parte hay que estrenarla sí o sí en mayo del 84. Pero claro, hay que rodarla, hay que escribirla y hay que ver cómo, y hay que hacerlo todo muy rápido y con muchísimo menos presupuesto del que había en la primera parte. Lo cual no deja de ser paradójico, porque un exitazo, un fenómeno social como había sido V hasta ese momento, quizá no necesitaba un recorte de presupuesto. Al contrario, lo lógico hubiera sido aumentar el presupuesto y ver hasta dónde se podía llegar con esa idea, ¿no? De hecho, la idea de Kenneth Johnson daba para mucho más de lo que dieron estas miniseries, con lo cual probablemente V hubiera sido un producto mucho más largo y muy diferente del que conocemos ahora. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando hay este cambio de timón? Pues que se va, digamos, a quitar toda esa metáfora de la Segunda Guerra Mundial, se va a quedar todo, se va a ir también todo el componente social, todo el componente, digamos, filosófico de la serie, se va a quedar un poco en el cajón y se va a apostar por un componente mucho más de acción, de aventuras, mucho más, digamos, centrado en lo superficial y en unas historias solucionadas de un modo deprisa y corriendo y mal. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento todavía la serie, cuando hablamos de la batalla final, todavía no se ha ido al garete. O sea, hay muchas buenas ideas en la batalla final. El hecho de que la serie, digamos, derive de una primera parte más lenta, más pausada, más oscura, en algo mucho más de acción y aventuras, más divertido y más ameno hacia la parte, digamos, de la conclusión, se ve bien en este momento todavía. Sí que es verdad que la historia aquí estaba solucionada de un modo totalmente lamentable y, por ejemplo, cosas como lo del bebé lagarto en aquel momento fueron un impacto impresionante. Pero hoy en día esa puesta en escena es aterradora, o sea, es terrible ver eso hoy en día. No es que haya envejecido mal, ha envejecido peor que peor, terrible. Pero son soluciones que se van dando a necesidades de tener que acabar la serie como fuera, muy rápidas, muy superficiales y que muy poquito tenían que ver con lo que se había planteado una temporada antes, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente, el bebé lagarto es lo que nos encontramos en esta batalla final, uno de los puntos que en aquel momento más impactaron y que mucha gente más recordará, pero yo creo que también que es uno de los puntos que peor han envejecido hoy en día y que, bueno, pues que, digamos, se empiezan a hacer, una de las cosas que empiezan a hacer cuesta arriba, seguir esta serie. Muy bien, y aquí, en una campaña de promoción, o sea, absolutamente impresionante porque se vendieron chorrototocientos ejemplares de la revista Teleindiscreta, aquello fue una jugada maestra, o sea, yo creo que pocas revistas, yo recuerdo que en aquella época era el Hola, que era lo que leía mi madre y prácticamente el Pronto. Teleindiscreta era en una revista que era una revista de televisión, básicamente. O sea, era una revista que se dedicaba, era una revista relativamente nueva por aquella época y que se dedicaba, pues eso, básicamente a decirte la programación de televisión, porque en aquella época, pues evidentemente, o leías esa revista o este tipo de revistas o muy poco más. Tenía una vocación y un formato muy diferente de lo que existía hasta entonces, porque tenías el TP, el Todo Programa, que era aquella revista pequeñita, que también te hablaba de los programas de televisión y de las películas de la semana. Pero claro, el formato del TP era más pequeñito, era mucho más manejable, si me apuras. Pero claro, no daba para hacer fotos espectaculares ni cosas por el estilo. Teleindiscreta, digamos, lo que desde el principio sacaba era un formato mucho más grande, con imágenes mucho más espectaculares y siempre a la última de lo que era actualidad televisiva en aquel momento. Con el caso de V, además, fueron un poco más lejos y tuvieron el acierto de sacar cosas que en aquella época pues, no se podían encontrar en ninguna otra parte, como por ejemplo, pues, pegatinas, cómics, incluso armas troqueladas que vendían con la revista, que podías montar y hacerte la pistola de los alienígenas con cartón, por ejemplo, cositas de estas. Y que, claro, evidentemente, pues en aquellos tiempos tampoco eran tan fáciles de encontrar, porque el merchandising de V, aunque sí que fue muy abundante en Estados Unidos, lo que llegó aquí en España era apenas una sombra de aquello. Casi todo el grueso del merchandising de V que hubo venía precisamente a través de la revista de La Indiscreta. Los cómics, aquí los publicó Ediciones 5, pero otros cómics diferentes eran los que te encontrabas dentro de la revista. Por tanto, ni siquiera eso tenías que buscarlo fuera. Cosas como las pegatinas, por ejemplo, prácticamente era el único sitio donde podías encontrarlas, y aunque evidentemente pues había otro merchandising, no era tanto como lo que el gran boom que generó la serie digamos, hacía que el público pidiera. Y por tanto, pues todos los que recordamos la serie de aquella época recordamos lo que era la revista esta y el impacto que tuvo en muchos de nosotros, ¿no? Desde luego, es que el episodio de la semana era comentado el lunes en el colegio, vamos, como si fuera lo más importante que hubiera pasado el fin de semana. Porque esto se emitía los sábados por la tarde, ¿no? Si no la primera emisión aquí en España fue los sábados por la tarde, efectivamente, a las 7:30. Luego ha tenido otras tantas, se emitió semanalmente allá por los años 90 otra vez. Luego ha tenido ya otros pases en horario matinal, ya en épocas más recientes. Pero el primer pase de V fue en horario de sábado por la tarde, sobre las 7:30 de la tarde, en la primera cadena. Efectivamente, pues de un modo seriado, como digo, aquí no se emitieron miniseries, sino que se emitió como forma de serie, con lo cual nosotros vivimos una V mucho más larga que los americanos, porque los americanos tuvieron la miniserie, que eran básicamente 2 días, porque se emitió prácticamente seguida, y luego la espera de un año hasta otra miniserie, que básicamente eran otras 6 horas de emisión dividida en varios episodios, con lo cual también otros pocos capítulos, y luego otro año más de espera, quizá un poquito menos en este caso, porque la producción de la serie regular empezó en octubre del 84, si no recuerdo mal, y la emisión de la batalla final fue en mayo, con lo cual de mayo a octubre no hubo nada, pero en octubre sí que empezó la temporada de la serie regular. Pero bueno, para estos, digamos, para ellos fue como un gran acontecimiento muy esperado que pasaba muy rápido, pero para nosotros era una serie que se emitía un episodio a la semana durante 20 y tantas semanas, ¿no? Sí, sí. Con lo cual, pues digamos que el fenómeno se estiró bastante en el tiempo y duró bastante tiempo para nosotros. Sí, sí, sí, completamente cierto. De hecho, había incluso leyendas urbanas que circulaban en torno a la serie, porque muchísimas semanas antes de que se emitiera el episodio final, empezó a circular una leyenda urbana, por lo menos aquí en Madrid, yo no sé por ahí donde vives tú si ocurrió o dónde se comentó esto, pero estaba todo el mundo, se difundió el rumor de que todo era un sueño de Mike Donovan. Que en el último episodio Mike se levantaba y decía, ha sido todo un sueño. O sea, una cosa que luego se aprovecharía para otras series de las que no vamos a hacer mención aquí. Pero, no sé, ¿tú llegaste a oír esto o no? Sí, ese era uno. Yo llegué a oír otros más, quizá no exactamente en el momento de emisión de la serie, pero luego hablando con gente sí que he llegado a ver no solo ese, sino otras más leyendas urbanas. Aquí, por ejemplo, sí que corrió bastante tiempo el rumor de que Donovan se convertiría físicamente en un lagarto, porque se habían visto en Tele Indiscreta precisamente unas fotos de un Donovan lagarto o algo así, y la gente estaba convencida que Donovan acabaría convirtiéndose en un lagarto, por ejemplo, y había muchos rumores sobre cómo acabaría la serie, cómo dejaría de acabar. Sobre este particular hay que decir que, claro, la serie realmente nunca terminó. Y es que el final de la temporada, de la primera temporada, digamos, de la serie regular, no fue cerrado, fue totalmente abierto, con lo cual mucha gente aún está esperando que la serie termine de alguna manera, y el hecho es que nunca terminó. O sea, nunca se rodó el capítulo que tendría que haber cerrado ese argumento, ni siquiera se cerró la temporada, se dejó la temporada en un cliffhanger que nunca llegó a solucionarse, con lo cual eso alimentó también muchísimos rumores. Luego evidentemente ha habido continuaciones de las que podemos hablar, aparte de la serie del 2009, que no es una continuación, es un remake o un reboot o sabe Dios lo que es eso, pero no es una continuación, y sí que ha habido otros intentos de continuar la serie, pero no hubo un final cerrado para V. V realmente no terminó. Si tú miras la serie entera, el último capítulo te deja con las ganas de ahora qué ha pasado, qué va a pasar, ¿no? Pues nunca llegó a terminarse. me parece que, no sé, no sé si voy a volver a enfrascar en estas historias. De todos modos, la serie fue avanzando, aparecían algunos personajes sí. muy chulos, luego se iban, mira, se marchaban, entraba gente nueva. Digamos claro, que hubo aquí un baile importante. Que, sí, como digo, hay un elenco de personajes que son los que aparecen ya desde el principio, ¿no? Que son un poco los míticos de la serie. No todos los míticos, cuidado, que esa es una cosa que también tendrá su repercusión. Evidentemente, Mike Donovan aparece en el primer episodio, Diana aparece desde el principio, Julie Parrish también, otros muchos, ¿no? El personaje de Elías, por ejemplo, aparecen también desde el principio. Son un poco la primera hornada, ¿no? De héroes de la de V, ¿no? Pero el V, la batalla final, la segunda parte, incorpora otro personaje absolutamente mítico de la serie, que es Ham Tyler. Ham Tyler no estaba, sí, sí, no era sí. creado por Kenneth Johnson, como todos los demás. Eso hace, por ejemplo, que en algunas de las secuelas noveladas que ha habido de la serie, algunas de las continuaciones, Tyler no aparezca porque Kenneth Johnson no lo crea y no quiere tocar ninguno de los personajes que no fueron de su serie original. Así que un personaje tan carismático, pues como este, por ejemplo, que es uno de los grandes iconos de la serie... Desde luego. De hecho, es que en cuanto aparece, vamos, a mí me dejó flipadísimo y claro. yo iba con Tyler, vamos, a muerte. Por eso cuando luego, claro. en un momento determinado, él se despide y desaparece, es como, ¡pero no! Sí, eso le pasó a mucha gente. No, la cuestión es que, claro, las dos miniseries, tanto la primera como la segunda, están pensadas como un arco argumental en sí mismo. Es decir, la miniserie, la batalla final, pues está pensada para terminar, y mejor o peor, casi peor que mejor, pero bueno, acaba la historia, como digo, ¿no? Si ahí lo hubieran dejado todo, pues casi todo se hubiera quedado ahí cerrado con mayor o menor acierto. Por tanto, todos los personajes que aparecen tenían un sentido, tenían algo que hacer en la serie. Tyler, por ejemplo, era el que representaba a la resistencia mundial. Lo que habíamos visto hasta entonces en la serie era la resistencia de Los Ángeles, los que combatían a los lagartos en la ciudad de Los Ángeles, que eran prácticamente cuatro matados que buenamente como podían y como buenamente hacían algo, digamos, pues eran los que intentaban, en fin, hacer lo que podían en la ciudad de Los Ángeles. Pero Ham Tyler y su gente representaban la resistencia organizada que había en todo el mundo y que más o menos estaban coordinados, que tenían armas capaces de acabar con los lagartos, bueno, una serie de cosas, ¿no? Así que aporta algo importante a la serie. Luego, cuando pasa, la serie pasa a ser una serie regular, como digo, a partir de la temporada 84-85, muchos de los personajes se convierten en redundantes. O sea, no puedes hacer un argumento que le dé protagonismo nada menos a 13 o 14 protagonistas. Es prácticamente imposible. Así que el marrón con el que se encuentran los guionistas es empezar a quitarse personajes de en medio. Algunos directamente desaparecen, porque sí, porque yo lo valgo, y otros, por algún truco argumental, se acaban quitando del medio. Y Tyler fue uno de estos que, en plena serie, digamos, desaparece, ¿no? Pero bueno, yo creo que seguro que si la serie hubiera continuado, Tyler hubiera vuelto porque era uno de los pesos pesados. Y de los que más molaban. Ahora hacemos un repaso de personajes y de actores, porque aquí había gente que ahora, algunos a lo mejor ni se acuerdan, pero son gente, son con renombre. Solamente una preguntita. Tú llegaste, ¿por dónde vives tú? ¿Se puede decir dónde vives tú? Sí, sí. ¿Dónde vives tú? Yo vivo en Valderrobres, un pueblecito de Teruel. Perfecto. Bueno, pues allí se vendían ratones de gominola de V. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí. No es que el merchandising de V aquí fuera muy popular, que digamos, pero sí que sí que lo sabía. Como había, yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, yoyos, muñequitos. Uh-huh. Mucho de este merchandising, hay que decir que no era oficial. Era merchandising hecho por empresas españolas que aprovechaban el boom de la serie, que sin ningún tipo de licencia, ni mucho menos, generaban cualquier cosa que llevaba el logotipo de los visitantes o la V o cualquier cosa, pero no era merchandising oficial. Aquí en España, por ejemplo, igual alguien me corrige, pero yo creo que nunca llegan a comercializarse los muñecos de Kenner, que sí que salieron en Estados Unidos, por ejemplo, y que de ahí tuvieron un merchandising oficial bastante potente. Tampoco las novelas que en Estados Unidos son Legión, aquí solo llegaron a publicarse dos por Plaza y Janés. Muy poquito más. O sea que... De todas formas, volviendo al tema del ratón, lo digo porque un chaval se le quedó... Quería hacer la tontada de metérselo entero, como Dayana en el primer episodio, y además que eran asquerosos. Bueno, en fin, anécdotas de la niñez. Repasito al reparto y a los personajes. Obviamente aquí teníamos como protagonista Mark Singer, que acababa de venir directamente del Señor de las Bestias. Él era sí, señor. Dar, Nada más y nada menos, pues del Señor de las Bestias, aquí a protagonizar, bueno, de ser el héroe principal, Mike Donovan en V. Efectivamente, ya lo decía antes, Mike Donovan es el héroe, con mayúsculas. Es el Han Solo de esta serie, es un personaje cortado con ese patrón, es el Indiana Jones de este género. Y bueno, a mí me parece un personaje fantástico, es uno de mis héroes de infancia, sinceramente. Adoro a este tío, adoro la voz que le pusieron aquí en España en el doblaje, que me parece mucho mejor que la voz de pito que tiene, o la voz rasgada que tiene Mark Singer en su versión original. Pero bueno, eso es otra historia. La cuestión es que es un personaje que, aunque es, pues, evidentemente, el estereotipo del héroe, yo creo que especialmente en la primera parte está muy conseguido, como a través de la figura de su hijo, porque te plantean que Donovan está divorciado, que tiene un hijo, su hijo es evidentemente lo que más quiere en el mundo, y precisamente su hijo es uno de los que acabará cayendo en manos de los visitantes, y ese será su leitmotiv para intentar, digamos, acabar con los visitantes y volver a traer a su hijo, ¿no? Precisamente los visitantes aprovecharán muchísimo esa debilidad de Mike para intentar manipularle a través de su hijo, precisamente, ¿no? En fin, un personaje que, a pesar de lo estereotipado y de lo básico que puede ser, a mí me encantaba, y me parece que al menos en esta primera parte estaba bastante bien levantado y bastante bien construido, ¿no? Bueno, un pequeño paréntesis sobre el tema del doblaje, porque lo has citado, entonces nos lo quitamos de medio. Es que no veas qué doblaje, ¿eh? Es que es un doblaje espectacular, porque dices sí. Tú de la voz de Mike. Era Manolo García. Manolo García. Ahí es nada. Ricard Solans doblando a Michael Ironside. O sea, salía por aquí nuestro buen amigo Pepe Mediavilla, que doblaba a Caleb. O sea, había gente muy grande por aquí, ¿eh? O sea, Salvador Vidal era el que ponía la voz a Nathan Bates. O sea, esto era una pasada. En fin, muy bueno el doblaje de aquella época en las series de televisión. Muy bueno. Bueno, en algunas. Pero bueno, Mark Singer como Mike Donovan, teníamos también por aquí, pues hombre, a Faye Grant, tú ya la has citado, hablando de... Bueno, sí, Faye Grant, que era Julie Parrish. Faye Grant es una actriz que la verdad es que ni antes ni después había hecho gran cosa. Era una de las alumnas de William Catt en El Gran Héroe Americano, la alumna que le ponía ojitos al profesor Hinckley, otra gran serie de los 80. Pero más allá de eso, pues la mujer ha hecho algunos cuantos telefilms aquí y allí, pero no gran cosa más, la verdad. Aquí la verdad es que está muy, pero que muy bien en la serie, especialmente en esta primera miniserie, repito, también porque el guión les da más jugo a todos, ¿no? Julie es otro personaje mítico, yo creo que es uno de los personajes que, como decía, digamos, adelanta, ¿no?, el protagonismo de las mujeres en televisión, que vendría mucho más adelante, ¿no? Julie es prácticamente la protagonista, es el personaje quizá más vulnerable de todos, mejor construido en muchos aspectos, y yo creo que Faye Grant está muy, muy a la altura de las características de su personaje y de lo que le está pidiendo la serie en cada momento. Es verdad que cuando Kenneth Johnson se va, el nivel de los guiones va bajando, y este tipo de personajes pues también van perdiendo fuelle, ¿no? Porque un personaje como Julie pues va perdiendo interés, en el sentido de que, claro, tiene que convertirse en una heroína de acción, que es algo para lo que nunca estuvo especialmente diseñada, digámoslo así, ¿no? Pero bueno, aún así, otro de los pilares de la serie. Hay que decir que su personaje era todo un contraste, todo un contrapunto con el de Jane Butler, que era Diana, evidentemente la mala, la malísima de la serie, ¿no? Otro icono de la televisión por referencia. Claro, Julie era la buena, buenísima, porque V es una de esas series que los buenos son muy buenos, los malos son muy malos, y de medias tintas hay las justas, tirando a ninguna. Y bueno, pues eran contrapuestas, ¿no? Si Diana era la mala, Julie era la buena, una morena y otra rubia, en fin. Pero bueno, aunque, bueno, Julie era guapa, o sea, aquí las mujeres rotundas y contundentes pues eran Jane Butler y June Chadwick, que hacían de Diana y de Lydia. Además, como había ese rollo de sí, pero no, somos rivales, pero bueno, colaboramos, creo que hubo un sueño recurrente erótico en la mayoría del personal masculino aquí en España, en la que estas dos se lo pasaban bien juntas. Sí, pero sí. Bueno. Hombre, es que, a ver, las villanas, ya se sabe que la sociedad americana es muy puritana, ¿no? Entonces, la buena no puede ser alguien sexualmente activa. vivo, digámoslo así, ¿no? Entonces, Julie es un poco mosquita muerta a nivel sexual, ¿no? Tiene una especie de lío con Mike, que nunca llega a convertirse en algo demasiado tórrido, sí que llegan a liarse, pero tampoco mucho. Hay que decir que Faye Grant y Mark Singer se llevaban como que regulero en el plató de rodaje. Eso hizo que la relación entre los dos personajes también no fuera todo lo que tenía que haber sido, porque ellos mismos pedían que no hubiera demasiadas escenas juntos, porque se llevaban a matar en realidad. Así que bueno, pero bueno, da igual. La cuestión es que Julie era un personaje muy blanco a nivel sexual. Era muy guapa, pero era una belleza cándida, una belleza, bueno, bonita. Mientras que la explosión sexual venía por parte de las malas, de las villanas, especialmente de Diana, que era sexualmente muy activa desde el principio. Prácticamente era una lagarta en todos los sentidos, era alguien que no tenía problemas en acostarse con fulano o con mengano para conseguir nada, simplemente placer o simplemente sus objetivos, era capaz de cualquier cosa y evidentemente pues en esa sociedad puritana el utilizar el sexo pues era algo como algo propio de los malos, ¿no? Como por eso el personaje de Diane era mucho más así. También tenemos por aquí a Jennifer Cook haciendo de la cándida Elizabeth, hablando de personajes cándidos, más que Elizabeth, ninguno. Teníamos a Jeff Jaeger que haciendo de Kyle Bates. Jeff Jaeger. Sí, estos son personajes que vienen en la serie regular. Oye, a ti también te caía mal Kyle. Es que yo no podía con él, es que le fosteaba no, vivo si podía. Bien. Yo es que esta serie la pillé mucho más crío de lo que me estás contando tú. Entonces yo, por ejemplo, lo del despertar sexual todavía no lo había visto mucho. Tuve que esperar a las remisiones para eso. Y entonces a mí Kyle, por ejemplo, era la tercera pata del banco. O sea, si mi número uno era Donovan, el dos era Tyler, pues Kyle era el número tres. Era el tío majete que era parte de la resistencia. Era otro héroe, en definitiva, ¿no? Era una versión. Luego, es uno de los personajes, como digo, aparece en la serie regular. Es uno de los personajes más cargantes, a lo mejor, vistos hoy en día y que más repetitivos y en cierto modo, menos aportan argumentalmente a la serie. Y aparece tarde, aparece en la serie regular, con lo cual es el peor momento de la serie ya, ¿no? Pero en aquel momento, yo cuando era crío, a mí Kyle no me caía especialmente mal, ni mucho bueno, menos. Yo, hablo de despertar sexual, yo tenía 12 años, había llegado todavía a la pubertad, pero oye, ya empezaba a decir, que por eso digo que fue una especie de iluminación, esta fue como una supernova, me estalló en la cara ver todo este tipo de cosas en televisión. Pero bueno, no me quiero olvidar de Robert Englund, además, claro. Más o menos en estas fechas, haciendo de Willy, que era el lagarto bueno, se enfrascaba nada más y nada menos que en ese primer año. Sí. Era pesadilla en Elm Street, ¿no? Sí, sí, o sea, efectivamente. Freddy Krueger y Willy, toma ya. O sea, vaya. Sí, sí, eso te dice mucho del pedazo de actor que Robert Englund. Porque si tú ves la V, cualquiera de las encarnaciones de V, o sea, me da igual, aquí me da igual la primera parte que la última, que me da igual. O sea, tú ves a Willy y es un amor. O sea, es un tío encantador, es un buenazo que nunca ha roto un plato, es un personaje que te llevarías a casa, le pondrías una camita y le darías de comer. O sea, es un personaje maravilloso. Y ese mismo tío interpreta luego a Freddy Krueger, que es lo peor que te puedas echar en cara, ¿no? En fin, un actorazo como la copa de un pino, y de todos estos, yo creo que gracias a Freddy Krueger, sobre todo, es quizá el actor que, junto mejor con Michael Ironside, ¿no? Que más lejos ha llegado, ¿no? O que más repercusión ha tenido, claro. Como digo, más por Freddy Krueger que por otra cosa, pero Robert Englund, pues yo creo que es uno de los que todo el mundo conoce hoy en día y que es un actor que hoy en día sigue siendo reputado, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, también tenemos por aquí a Lane Smith haciendo Nathan Bates, una cara reconocible, pero bueno, rivalizando en cuanto a futuro portentoso con Robert Englund, pues tenemos a Michael Ironside, que fue el que hacía de Tyler, Ham Tyler, que era un personajazo que a mí me flipó muchísimo. Además, era un tío muy, muy duro. Muy duro. Y, en fin, con la voz de Stallone y de Robert De Niro, pues aquí en España es que rompía la pana. Personajazo, ¿eh? O sea, es que yo recuerdo... Ironside es un actorazo también, como la copa de un pino. Ham Tyler es verdad que era un personaje fantástico en la serie. Fantástico porque era el contrapunto de Donovan. Si Donovan era el héroe blanco, el héroe, digamos, de blanca armadura, ¿no? Limpio y valiente, etcétera. Tyler era el héroe oscuro. Era de los buenos, sin duda, pero era un tío que no tenía miedo de hacer lo que hiciera falta para conseguir su objetivo. Era un tío que tenía planes ocultos, que tenía oscuridad dentro de él y que tenía muchas pesadillas en la cabeza, ¿no? Y Ironside era perfecto para transmitir eso. El hecho de que, además, el personaje que luego interpretaría en Desafío Total estuviera en buena parte modelado por este Ham Tyler, lo han admitido ellos mismos, no estoy inventando nada, hacían que esa imagen de duro era algo que ha tenido que arrastrar a Ironside permanentemente en toda su carrera prácticamente, ¿no? Pero el Han Tyler de V pilla al malo de Michael Ironside en Desafío Total y le da por culo directamente, o sea, le sodomiza vivo. Posiblemente. No, pero si te fijas, los dos van vestidos de negro, sí, tienen un aspecto, bueno, físicamente, pues es el mismo actor, pero me refiero a una caracterización en Desafío Total para alejar a Ham Tyler o de ahí, sino que es buscado un poco ese efecto, ¿no? Sin embargo, pues yo creo que Michael Ironside es otro actorazo tremendo, porque es un actor que sabe transmitir, que tiene carisma en pantalla, que nunca ha tenido un protagonista. Yo creo que la vez que ha sido más protagonista pues ha sido aquí o en Desafío Total, pero no mucho más. Y sin embargo, siempre que saca un secundario con Ham Tyler, la serie o la película gana varios enteros. O sea, es un actorazo que a mí me encanta, y creo que donde está hace subir el proyecto en el que está varios enteros, seguro. Sí. Y ya, pues no sé, a no ser que tengas que citar a alguien más, pues aquí... Bueno, los demás son un poquito del montón, gente que ha salido más bien en telefilms y en cositas por el estilo. Está Frank Ashmore, que interpretaba al líder de la quinta columna, Martin, que luego moriría y sería reemplazado por petición popular, una especie de resurrección encubierta por su hermano Philip. En fin, que es otra, que era básicamente el mismo personaje, pero vamos a decir que resucitado, ¿no? En fin, es un actor que ha hecho pues cositas secundarias aquí o allí, en el ala oeste de la Casa Blanca, en fin, alguna película para televisión, pero vamos, poquita cosa en general. Hombre, yo creo salía también por aquí Jackson Scott haciendo el teniente James, que bueno, aquí en la serie a lo mejor no tenía mucho mucha enjundia a su personaje, pero que luego este era la mano derecha de Khan, en la ira de Khan, y luego salió por ahí un montón de series, salía en el equipo A. En la nueva generación llegó a salir también, o sea que... Bueno, es que muchos de estos, realmente si repasas esas series de los 80, todos tienen una carrera o todos tienen un montón de apariciones como secundarios, y sobre todo si tú coges, yo qué sé, El Granero Americano, El Coche Fantástico, V, todas esas series, digamos, de producción americana y californiana, diría yo, ¿no? De esos años vas a encontrar un montón de caras similares recicladas, ¿no? Casi todos estos secundarios aparecen en todas esas series, en el equipo A, en todas que he mencionado, o sea, aparecen una y otra vez con papeles diferentes, evidentemente, pero aparecen todos ellos, se repiten un montón, sí. Vamos a hacer una cosita, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos nos vamos a meter en los grandes momentazos de la serie, vamos a intentar hacer un repasito por las tramas que tú creas más convenientes y bueno, digamos que vamos rememorando la serie. Uh-huh. Y luego, pues, bueno, seguimos avanzando hasta donde nos lleve esto. Volvemos en un momento. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. Seguimos aquí en Loden, en la órbita Endor. Estamos con V. V, que se llamaba V, la serie, no por los visitantes, sino porque era la V de Victoria. No de Vendetta, como algunos por ahí. Ay, si es que mezcláis las cosas y no puede ser. V de Victoria porque era lo que, de algún modo, la resistencia humana, una vez ya descubierto el complot, la conspiración de estos reptilianos lagartos que venían del espacio exterior para conquistarnos desde Nibiru o vete tú a saber, digamos que era un poquito el símbolo, ¿no? Entonces se hacía en forma de graffiti V, como diciendo, ¡venceremos! ¡Lagartos malos, no podréis conquistarnos! La verdad es que fue un shock porque, aunque yo sabía que iba de ovnis y sabía que iba de extraterrestres y algo así, porque así se vendió, pero ver ese episodio piloto y cuando se infiltran en la nave alienígena y tal, porque van de buen rollo y tal, pero cuando se descubre que son malos y que van a experimentar con nosotros y nos van a hacer un montón de perrerías y que encima se comen ratones, porque todo lo demás podemos soportar que nos esclavicen, pero que se coman ratones, eso es una mierda, fue un shock. O sea, yo recuerdo haber dicho, no puedo creer esto, esto es increíble, pero flipando. Entonces, a partir de ahí, bueno, ¿qué más sucesos iban pasando? Porque esta serie, aunque tenía algunos elementos, yo recuerdo que aunque tenía algunos elementos que ahora definimos como de serie procedimental, no dejaba de ser una serie dramática con una línea argumental clara. Claro. Pero había algunos episodios que yo recuerdo que no contaban nada. No, porque es lo que te digo, aquí la vimos del tirón y entonces puede llevar a dar pie a esa confusión, pero es que, como digo, son tres productos muy diferentes. La primera y la segunda miniserie son historias independientes, con un principio, con un final, y que tienen su propio arco argumental. O sea, de procedimental, nada. Donde sí que había un procedimental clarísimo es en la serie regular, que es la última etapa. Como digo, en la última etapa, aquello sí que estaba pensado para que durara, bueno, hasta los restos, que duró nada, pero estaba pensado para durar mucho, y cada episodio era la aventura de la semana. Entonces sí que hay una última fase de la serie donde es un procedimental bastante malo en general, pero la primera parte de la serie es algo totalmente diferente. Precisamente la fuerza de su impacto viene por el verismo que tiene a la hora de presentarnos una situación imaginaria, una situación fantástica. O sea, a todos nos impacta la serie original porque es que realmente era creíble lo que estabas viendo. O sea, veías un montón de personajes, cada uno en una punta del mundo, haciendo cada uno sus labores, sus tareas, sus cosas, y la vida de toda esta gente es interrumpida cuando en el cielo de las ciudades más importantes del mundo aparecen hasta un total de 50 naves nodrizas, una sobre cada ciudad, de unos misteriosos alienígenas que en un principio no dicen nada y luego se muestran que son una raza alienígena aparentemente muy parecida a nosotros, que ha venido a pedirnos ayuda porque su planeta pues está pasando una especie de crisis ecológica muy grande, sus recursos están prácticamente agotados y están dispuestos, a cambio de que les dejemos agua de mar, pues de darnos toda clase de tecnología avanzada, ayudarnos con las enfermedades, etcétera, etcétera. O sea, gente muy maja, en definitiva, lo que nos aparecen. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un cámara que es especialmente inquieto, que es este Mike Donovan, que consigue colarse en una de estas naves nodriza, digamos, de Strange, sin que nadie lo vea, y empieza a retratar la verdadera cara de estos alienígenas. Estos alienígenas ni siquiera tienen aspecto humano, son reptiles debajo de una máscara que les hace parecer humanos. Son carnívoros y su plan es que nosotros seamos el siguiente plato del menú, que vengan venir aquí a abastecerse, digámoslo así. Y por tanto, pues en realidad sus intenciones son mucho más que hostiles, ¿no? Con lo cual, eso es algo que no solo Donovan, sino muchas otras gente en la Tierra empezará a averiguar, a veces por, digamos, bastante a las malas, y tendrán que empezar a actuar en consecuencia. Por tanto, se forma una situación en la que la gente de la Tierra tiene que posicionarse, algunos a favor de los visitantes, porque siguen creyendo en esa farsa de que son buenos, o bien porque simplemente el nuevo orden que están imponiendo los visitantes les conviene, hay colaboracionistas en definitiva, y otros que formarán parte de la llamada resistencia, o sea, los humanos que intentan combatir y conseguir que los alienígenas se vayan como sea de este planeta. Muy bien. Hombre, yo creo que esta serie, una persona, un oyente que nos está escuchando y que no la haya visto y que se haya perdido un poquito todo este fenómeno, una persona jovencita y tal, ¿tú se lo recomendarías? ¿Crees que debería verla? Yo te lo decía antes, la primera miniserie, La primera miniserie. Sí, pero bueno, quiero decir, yo te lo preguntaba desde mi punto de vista, yo con el chip ya a lo mejor, bueno, uh-huh. tú me lo recomiendas a mí, pero sí. yo qué sé, a gente de la generación de yo creo que esto es más ver, jóvenes. Claro, eso tendría tantas respuestas como personas a las que le hicieras la pregunta, porque ya te digo, tiene que ser un espectador interesado, vamos a decir algo así como en la historia de la ciencia ficción. Si tú a ti te interesa la ciencia ficción, te interesa la historia de la ciencia ficción, de la televisión incluso, ¿no? De la ciencia ficción televisiva o de la ciencia ficción en general, sí que tienes que conocer V. Te puede gustar más o menos, pero tienes que conocerla. Y luego aparte, ya te lo decía, es yo creo que como pieza narrativa, como pieza de historia por sí sola interesante, yo creo que es un clásico de la ciencia ficción, la primera miniserie, como digo, algún retazo si quieres de la segunda, pero sobre todo la primera miniserie en sí misma, todo este planteamiento de la serie, la llegada de los alienígenas, las primeras escaramuzas, todo esta parte de la metáfora de la Segunda Guerra Mundial, yo creo que es válido para cualquiera y puede gustar a cualquiera. Evidentemente, pues salvando las distancias técnicas de entonces ahora y ese tipo de cosas, pero este primer bloque yo creo que es muy, pero que muy digno visto hoy en día. Otra cosa muy diferente es lo demás, porque las otras miniseries con los recortes de presupuestos que hubo, y ya no digamos la serie regular, es otra historia. Pero la primera miniserie, la miniserie original de V, es muy, muy válida y yo creo que es todo un clásico que merece la pena revisitar para cualquiera. Bueno, pues ¿en qué punto quieres que continuemos ahora? Bueno, pues como ya comentaba antes, V había continuado al año siguiente con lo que sería V, la batalla final, que es la segunda miniserie. En esta segunda miniserie ya hablaba antes también de que había habido un cambio, un giro de timón importante. Habían echado a Kenneth Johnson, al creador, y los que se habían quedado pues seguían las órdenes del estudio de básicamente hacer lo mismo, mejor, más rápido y sobre todo más barato. Con lo cual esta gente tiene que romperse mucho los cascos para ver cómo solucionaban y cómo hacían una V igual o más espectacular, pero más barata, ¿no? Eso lleva a veces a soluciones bastante cuestionables, ¿no? Porque, por ejemplo, la segunda miniserie yo creo que se ve lastrada por dos cosas. Primero, ese recorte de presupuesto que hace que algunas escenas se queden en algo bastante lamentable. A veces el recorte de presupuesto da pie a cosas interesantes. Hay una escena, por ejemplo, de una persecución de los alienígenas a Mike Donovan, en que Donovan va a caballo, donde, bueno, eso estaba pensado para que Donovan pues se le persiguiera con un vehículo, en fin, una cosa mucho más complicada y más propia, ¿no?, de la serie de ciencia ficción. Pero como no tenían dinero, dijeron, bueno, ¿por qué no hacemos que Donovan vaya a caballo y solamente tenemos que superponer la nave alienígena que le está persiguiendo, el caza, digamos que le está persiguiendo, y ya está? Y esa escena funcionó estupendamente. O sea, es curiosa ver una persecución a caballo, ¿no?, en estos tiempos, pero oye, es digno, funciona bien. Ahora bien, por ejemplo, la resolución final de esta batalla final, hay que decir que el núcleo duro de esta segunda miniserie es el descubrimiento, gracias al nacimiento de un par de niños híbridos. Ya desde la primera miniserie veíamos que una de las tramas, una de las ideas que manipulaba y que manejaba Diana, siempre, Diana, hay que decir que era la especie del equivalente del doctor Mengele para los nazis, o sea, era la científica, la encargada de ciencias de los alienígenas, y una de las cosas que le rondaban por la cabeza desde el principio y que manipula a diferentes personajes para que eso ocurra es que nazca un híbrido entre humanos y visitantes. Eso efectivamente ocurrirá en la segunda miniserie, y el nacimiento de los niños, porque nacen dos, uno lagarto y otro más humano, aunque también tienen rasgos lagartos, pero bueno, más humano que otra cosa. El nacimiento de este híbrido también traerá al descubrimiento de una bacteria que será inmune para los humanos, pero que será letal para los visitantes. Entonces, la distribución de esta bacteria, esta arma, digamos, definitiva, ¿no?, para acabar con los visitantes, va a ser el motor de esta segunda miniserie. Y las escenas finales básicamente consisten en un distribuir esta especie de bacteria, que es un polvo rojo. Se llama el polvo rojo porque literalmente es que es un polvo rojo. Distribuirla por todas partes, cuando más mejor, ¿no? Bueno, es muy curioso porque la distribución final se hace a través de globos aerostáticos. Entonces dices, bueno, queda un poquito New Age y queda un poquito barato. Y más barato todavía si tenemos en cuenta que para el rodaje de esas escenas se utilizaron imágenes reales de un concurso, de una especie de festival de globos aerostáticos que realmente estaba ocurriendo, con lo cual ni siquiera tuvieron que montar el tema de los globos. Claro, eso como colofón a semejante historia que estábamos contando, semejante argumento, pues queda muy triste. O sea, queda muy regulero. Si encima metemos elementos muy, muy, muy fantásticos, ¿no? Como los poderes de esta niña híbrida, ¿no? La niña de las estrellas, que resulta que no solo crece muy rápido, sino que encima tiene poderes psíquicos y poderes de todo tipo, pues de esa realidad, de ese verismo que habíamos encontrado en la primera miniserie, ahora nos encontramos con una fantasía exacerbada y con unas soluciones prácticamente de Deus Ex Machina. Porque el final de esta primera miniserie se cae a cachos, visto desde ese punto de vista, ¿no? O sea, Diana ya no se preocupa por conseguir los recursos del planeta. Se ha cabreado y quiere destruir el planeta entero. Muy superficial, o sea, es muy, muy flojo. Los poderes de esta llamada Niña de las Estrellas, pues también es una solución, como digo, Deus Ex Machina para solucionar los problemas de los protagonistas sin tener que complicarse más la vida. En fin, que una cosa por la otra desluce muchísimo el resultado final. Ay, señor. Bueno, pues nada. Yo creo que hasta aquí, ¿no? Ya hemos dicho más que suficiente de esta V clásica, ¿verdad? Bueno, solamente comentar que después de esta batalla final todavía vendría lo que es la temporada de la serie regular, donde si hasta aquí las cosas habían ido un poquito empeorando, a partir de aquí vendría la hecatombe. O sea, la idea aquí ya era convertir V en una serie procedimental. Es curioso, pero se retoman algunas ideas de la original. La metáfora de la Segunda Guerra Mundial vuelve hasta cierto punto. De hecho, se toman algunas ideas, por ejemplo, de que recuerdan, por ejemplo, la película Casablanca, con la idea de que Los Ángeles se ha convertido en una especie de ciudad abierta. Una ciudad donde, en principio, se mantiene la paz entre los alienígenas y los visitantes. Se ha establecido también la idea de que el polvo rojo ya solo funciona en los lugares fríos, en los lugares cálidos no, por tanto en Los Ángeles no funciona. Aún existe, pero no funciona. Y toda esta última miniserie, el guión va dando auténticos coletazos, auténticos bandazos, donde igual resulta que el líder de los alienígenas de pronto es una especie de mesías buenazo que cuando venga a la Tierra va a solucionar todos los problemas habidos y por haber, donde los personajes aparecen y desaparecen sin ningún tipo de solución de continuidad, desaparecen rasgos que hasta entonces habían sido fundamentales, como la voz de los alienígenas, por ejemplo, que pasa de ser reverberante a ser normal y corriente y sin nada de particular. En fin, una serie que pretendía pues convertirse en una serie regular con todos los tópicos de la televisión de la época y que, bueno, pues los recortes presupuestarios hicieron que pareciera absolutamente ridícula. Curioso porque muchas de las cosas de V que se recuerdan vienen de aquí, vienen de este último cacho, ¿no? Por eso puede haber gente que tenga un recuerdo de la serie mucho más camp, digamos, ¿no? Y mucho más cutre de lo que realmente la serie es, porque la serie al principio era otra cosa. Pero bueno, como digo, esta serie solo llegó a la primera temporada, se queda en un cliffhanger que nunca sería solucionado y hasta aquí llegó el fenómeno de V, un fenómeno que brilló muchísimo pero que se apagó pues demasiado rápido. Yo es que me lío con todo este tema. O sea, ¿se puede conseguir del tirón y te dejas de historias? Sí, sí. Hoy en día probablemente... A ver, hay varias ediciones en DVD de V. La mayoría te la venden la serie... Te la venden la serie entera, es decir, las tres partes. Hay otras que, sin embargo, si tú te fijas en la caja, te va poniendo la serie original. Te pone la batalla final, que sería la segunda miniserie. Y otras te ponen la serie regular o la primera temporada, una cosa así que sería el último cacho. Y otros que es un pack y te lo venden todo y aquí vacías pues gloria. O sea, lo primero que salió en DVD de la serie, por ejemplo, iba por separado. Tenías un pack para la serie original, otro pack para la batalla final y otro para la serie regular. Pero hoy en día, en muchos casos, te lo venden todo como un mismo pack. Aunque eso sí, ya digo que incluso dentro te lo pueden diferenciar, porque además hay muchas diferencias. La música, por ejemplo, no lo hemos hablado aquí, pero la música de la serie es muy, muy interesante. Las partituras de la serie original, por ejemplo, de Joe Harnell, son totalmente inquietantes, desasosegantes. Luego pasa a una partitura también bastante interesante, pero la música pues ya es diferente, que es la de Dennis McCarthy, que es un compositor para televisión también bastante reputado, que luego haría muchas cositas para Star Trek. Pero bueno, las dos son bastante interesantes, pero por ejemplo se ven las diferencias diferencias, ¿no? Las cabeceras son totalmente diferentes. La primera y la segunda parte casi no tienen cabecera. Se ve la V que se va acercando y un poco más. La miniserie, o sea, la primera temporada sí que tiene una cabecera corriente y moliente con los nombres de los actores y tal y cual. Ese tipo de cosas. Muy bien, ¿a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde viajamos? Bueno, pues, hombre, ya hemos visto un poco de qué iba la serie original, ¿no? Lo que había sido el fenómeno de V en los 80. Es curioso porque, a pesar de ser un exitazo como el que fue, tuvo, como digo, un final abrupto, un final inmerecido para un producto como había sido este. Evidentemente, siempre ha habido desde entonces intentos de volver la serie, digamos, a primera línea o de hacer algún tipo de continuación, ¿no? Algunos bastante interesantes. Uno de ellos estuvo escrito nada menos que por el guionista de cómics y de cine, J.M. Straczynski, que escribió algo llamado V, el Renacimiento, que era un proyecto para que la NBC volviera a traer la serie con una nueva miniserie y volver a, digamos, a devolver la televisión. Pero el presupuesto que había para ella, pues estaba claro que no era suficiente, así que tuvieron que descartarla de plano y nunca llega a rodarse, ¿no? Pero ese proyecto de Straczynski se puede encontrar, al menos los primeros actos de esa serie se pueden encontrar en internet, y fueron el primero de las continuaciones que hubo. Hubo continuaciones también en cómic, que nunca, tampoco duran demasiado tiempo, que digamos, pero que por ahí rondaban. Precisamente, hablábamos antes de la revista Teleindiscreta, una de las cosas que publica Teleindiscreta es una hipotética continuación de V, donde años más adelante ya los alienígenas se han marchado, no tienen intención de volver a la Tierra, pero Mike Donovan sigue empeñado en que van a volver, en que en algún momento pueden volver a la Tierra y pueden resultar un peligro otra vez, ¿no? Nadie le cree a estas alturas, pero ahí está el tema. De los visitantes, por su parte, tampoco tienen mucha intención de volver, pero Diana sí que tiene la inquina todavía contra la Tierra y está dispuesta a atacar el planeta sea como sea, y empieza a manipular nuestro Sol para que se acerque a cada vez más a nosotros, provocando evidentemente un cambio, digamos, en la temperatura de la Tierra, que pero, nadie achaca a los visitantes, excepto Donovan, que sigue está ahí con la mosca detrás de la oreja. Que acerca a nuestro Sol. Sí. Pero, no lo visto. No, pero sin hincharlo, ¿cómo? Pues la verdad es que no me acuerdo, porque como te digo, esto era un cómic que se publicó, la publicó Teleindiscreta hace un montón de tiempo y hace un millón de años que no los leo, pero eran muy curiosos porque empezaba a tener todo el mundo a levantar la temperatura de la Tierra. Te decían que lo que hacía Diana era mover el Sol, pero no me acuerdo si era a base de hincharlo o era a base de moverlo literalmente. En fin, es que si lo mueve, pues lo mismo la liamos parda, ¿no? O sea, digamos, bueno, que la Tierra... Tampoco esperes que eso fuera muy científicamente acurado, ¿eh? O sea, si con 12 años te dicen que el Sol se va a mover porque Diana lo dice, el Sol se mueve, ¿eh? Vale, vale. Pues así. Pues, pero bueno, en fin. Como si el Sol estuviera quieto. Claro. Si se mueve, pues nos moveríamos con él igual. Vale, muy bien, que sí. Que Diana es muy mala y lo consigue, porque es así. En fin, pues la cosa se quedó por ahí, otra hipotética continuación. Ya digo, los cómics hicieron sus cositas. También hay novelas. De hecho, hay todo un universo expandido de V. Los alienígenas de V, en lo que es la serie en sí misma, sabemos muy poquita cosa de ellos. La serie regular sí que nos contó alguna cosa con bastante desacierto, hay que decirlo, sobre sus rituales y sus cosas, pero en general eran bastante misteriosos, no sabemos gran cosa de ellos. Pero sí que en novelas, en cómics, etcétera, vamos a llegar a saber muchísimas cosas de su planeta de origen. Son del sistema llamado Sirio, concretamente del cuarto planeta de Sirio, se llama Sulanbae, y vienen de un mundo que es básicamente boscoso, que por culpa de algunos enemigos de estos alienígenas, pues habían, a través de un arma de tipo nuclear, habían arrasado el planeta, y ahora resulta que por eso mismo tenían que ir a buscar recursos porque su planeta estaba totalmente arrasado. Bueno, había estas otras muchas historias, había un lenguaje de los visitantes, una grafía, una historia incluso. Todo este tipo de cosas se desarrollaron en esas novelas que, como digo, fueron un montón. Incluso durante el fenómeno de la serie, incluso después, la mayoría de estas están publicadas en inglés. En español se ha publicado muy poquita cosa, apenas un par de novelas. Una que es una adaptación de la miniserie original y con elementos también de la batalla final, que aunque era ligeramente diferente de lo que se veía en televisión, lo publicó, como digo, Plaza y Janés. Y luego otra que se llamaba V, la crisis en la costa este, que viene a ser un poco explicarte lo que estaba ocurriendo en Nueva York, mientras lo que veíamos en la serie era Los Ángeles. Bueno, un poquito eso, ¿no? Igualmente había novelas que te explicaban lo que ocurría en Londres, lo que ocurría en otras partes del mundo, mientras estaba ocurriendo la invasión alienígena, ¿no? Pero bueno, como digo, esto es ya para muy cafeteros, ¿no? Los intentos de continuación modernos de V vienen a razón sobre todo de la salida a la venta en DVD. Cuando la serie sale a la venta en allá por el 2002, más o menos, en DVD por primera vez, es un exitazo tremendo. Y eso hace que alguien levante la alarma en Warner y diga, aquí hay un filón, esto habría que intentar hacer alguna cosa con ello, ¿no? Llaman a la puerta de Kenneth Johnson y le dicen, oiga, mire, que es que nos gustaría que esto, hacer alguna cosa con ello y tal. Este hombre ve ahí la oportunidad perdida que durante tanto tiempo se le había negado continuar su obra, porque él estaba muy orgulloso de la primera miniserie de V y de lo que suponía y, por supuesto, echaba pestes de todo lo que vino después. Y escribe un tratamiento que se llamó V, la segunda generación, que te contaba qué es lo que había pasado en el mundo 20 años después de la primera miniserie. Y cuidado aquí, porque justo después de la primera miniserie, en el tratamiento de Kenneth Johnson, aquí no aparecían ni Ham Tyler, ni Nathan Bates, ni su hijo Kyle, ni ninguno de los personajes míticos de la serie que no había creado Johnson. Con lo cual, la cosa perdía un poquito de fuelle por ahí, ¿no? Pero el invento estaba pensado, pues eso, para ser la base de una nueva miniserie que lo que intentaría es ser una secuela, una continuación y también una reafirmación y un intento de arranque de un nuevo fenómeno V, ¿no? En aquellos años 2000. ¿Qué es lo que pasa? Que Warner, NBC, no se ponen de acuerdo sobre qué es lo que quieren exactamente. El tratamiento no les acaba de convencer, les parece que se aleja demasiado de lo que era la original. Unos dicen que claramente lo que quieren es un remake, que no quieren una continuación en absoluto, no lo tienen nada claro. La cuestión es que el proyecto de Johnson acaba siendo rechazado y acabará siendo una novela que sí que llegará a publicarse, V, la segunda generación, se publica, creo que en castellano no ha llegado a publicarse, y bueno, pues ahí está, ¿no? Para los que la quieran seguir, los que la quieran ver. Y bueno, entonces empieza a desarrollarse lo que sería una versión, digamos, alternativa de para hacer ese remake de V, una versión totalmente independiente de la versión de Kenneth Johnson. Y esto acabaría llevando al remake de 2009 por parte de la ABC, desarrollado sobre todo por Scott Peters, y que se apartaba notablemente de lo que había planteado Johnson hasta ese momento, con una serie completamente nueva en todos los sentidos. Hay que decir que pese a ser una serie totalmente nueva, evidentemente toma elementos de la de Kenneth Johnson, esta serie sigue llevando el creado por Kenneth Johnson, porque hubo una disputa en torno al tema de la creación de la serie. Básicamente, la cadena quería quitarse de en medio a Kenneth Johnson y no ni acreditarle ni pagarle ningún royalty ni nada por el estilo, y consideraban que el nuevo proyecto era algo totalmente diferente al antiguo y por tanto no tenían por qué ponerlo, ¿no? La Asociación de Escritores Americanos consideró que esto no era así y les obligaron efectivamente a poner el Created by Kenneth Johnson en la nueva serie, aunque realmente, pues la verdad es que de la serie antigua queda bastante, bastante poco. ¿La serie moderna a ti te gusta o no? No, ahora hablaremos un poquito de ella, pero vamos, ya te digo, yo te adelanto ya que no, para nada. No me gusta demasiado. Hay que decir que yo como fan de la serie antigua la esperaba como agua de mayo. De hecho, una continuación de V es una de esas cosas que siempre oías hablar y que nunca cristalizaba. Y cuando por fin, ¿no?, nos enteramos de que realmente iba a aparecer, que iba a haber una nueva serie de V, incluso siendo un remake, hombre, pues se te hacía la boca agua, ¿no? Decir, esto va a ser algo que merecerá la pena ver, ¿no? El primer episodio es realmente muy interesante. Hay que decir que la serie empieza francamente bien. Hay que decir también que la primera decepción nos la llevamos cuando vemos que no hay ninguna actualización de los personajes antiguos. Como mucho, se puede decir que el personaje de Ana, que interpreta Morena Baccarin, está, vamos a decir, inspirado o suena un poco a la Diana antigua, pero muy poquito, la verdad. Y que ninguno de los personajes protagonistas de la serie moderna tiene absolutamente nada que ver ni con Donovan, ni con Julie, ni con Tyler, ni con absolutamente nadie, ¿no? Que es una serie, en fin, que va a buscar su propia personalidad, ¿no? Como digo, el primer episodio es bastante bueno, bastante, bastante bueno y muy interesante, pero luego la serie se estanca muy, pero que muy rápidamente. Y de hecho, al final de la primera temporada ya estaba al borde de la cancelación y en la segunda intentan enfocarla hacia la acción, convierten la temporada en algo mucho más, digamos, en la línea de 24, una cosa así, con mucha más acción, mucha más emoción, y se sacan de la manga trucos para traer de vuelta alguno de los pesos pesados de la serie antigua. De hecho, se sacan de la manga a Jane Butler, la traen otra vez para que interpretara a la madre de Anna, y esta mujer lo que hace es un clon de su vieja interpretación, o sea, interpreta otra vez a Diana, digámoslo así. La cosa queda un poco entre patética y lamentable, porque el personaje no encaja para nada en la serie moderna, pero para nada. Tampoco se esfuerzan mucho en que el personaje de Jane Butler sea algo más que un refrito de la serie antigua. Y en el último episodio de la segunda temporada aparecía Mark Singer como el líder de una especie de super resistencia secreta que había por el mundo, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya era demasiado tarde y la serie estaba condenada a cancelarse. El problema de la serie de V moderna, si me preguntas a mí, yo creo que viene sobre todo a razón de que intenta alejarse demasiado de la serie antigua, desprecia todos los méritos de la serie antigua e intenta, paradójicamente, actualizarla a base de parecerse a otra serie moderna que lo estaba petando en aquel momento en ciencia ficción, que era Battlestar Galactica. O sea, muchos de los planteamientos que tiene la V moderna, especialmente en el tratamiento de los visitantes, son idénticos al que Galactica había empleado para los Cylon unos años antes. Es muy, pero que muy parecida. El ritmo lento, las tramas, digamos, de política, el protagonismo de los personajes femeninos, el protagonismo coral, además de muchos personajes con sus propias líneas argumentales, y sobre todo el concepto de que en esta V los visitantes llevaban años y años y años en la Tierra infiltrados y que no sabías quién podía ser un visitante. Cualquiera de tus familiares, incluso tus compañeros de trabajo, cualquiera de ellos podían ser un visitante. Se elimina completamente la metáfora de la Segunda Guerra Mundial. Aquí no hay uniformes, aquí no hay esvásticas, no hay ninguna de las tendencias que había, digamos, con respecto a la primera miniserie. Y lo que sí que hay un poco es esa sensación de sospecha constante, que, como digo, ellos lo explican, lo refiero a los productores, lo explican porque dicen que quieren cambiar la metáfora de la Segunda Guerra Mundial por algo mucho más actual, como sería la paranoia que surge en la sociedad después del 11 de septiembre, con el tema de quién es el infiltrado, quién puede ser el terrorista, etcétera, etcétera, ¿no? En cualquier caso, como digo, sí que hay un primer episodio que funciona muy, pero que muy bien, que funciona incluso como actualización de la serie antigua. La idea de las naves apareciendo un día cualquiera encima de nosotros sigue siendo muy potente y muy espectacular. Pero, como digo, la serie nunca se aguantó argumentalmente, no supo trabajar bien la historia. Muchas cosas que debían darse por hechas o que, en fin, que no deberían haber sido una sorpresa o ser tratadas como tales, se llevaron así en la serie. Por ejemplo, tardamos casi 2 años en ver el aspecto de un alienígena en la serie. El aspecto completo de los alienígenas en la serie moderna. En fin, era un poco bastante extraño. Había también un abuso de los efectos digitales, especialmente dentro de las naves alienígenas. Casi todo estaba recreado digitalmente. Había muy pocos decorados con referencia a los alienígenas, con lo cual la serie, pues bueno, quieras que no, estaba lastrada. Y también te digo que ninguno de los personajes protagonistas, quizá el de Elizabeth Mitchell, que era la gran protagonista, ¿no?, fuera el más interesante, pero realmente ninguno de los personajes protagonistas tenía ni de lejos el carisma que tenía cualquiera de los que hemos mencionado cuando hablábamos de la serie clásica. Completamente de acuerdo. De hecho, para mí, salvando Morena Baccarin, pero porque, bueno, quizá era el único personaje, pero me molaba al principio, es que luego me aburrió todo hasta ella. Sí, pues sí, exactamente, que... es que esa es la idea. Se hizo muy, muy, pero que muy aburrida la serie. Ya te digo que la segunda temporada se deja ver medio bien porque le ponen tramas más de acción y tal, pero realmente no estás viendo V, no estás viendo ciencia ficción. Es una trama, pues son tramas de terrorismo que sí, encajarían en un 24, en, yo qué sé, en una serie mucho más al uso, ¿no? En The Blacklist o una cosa así, pero desde luego en V no tiene por qué serlo, ¿no? Ya comentaba antes también que yo creo que la serie moderna cometía un tremendo error, que era ese de regularizar a los visitantes, ¿no? Crear un mundo en el que era normal que los visitantes estuvieran aquí. No ese estado alterado que todo lo cambiaba, que veíamos en la serie antigua, ¿no? No había un antes y un después para la llegada de los visitantes en la serie moderna, ¿no? Y eso creo que era un error, ¿no? Pues sí. Pues yo me la cargaba ya, si quieres, o si quieres comentar algo sí, más. Sí, no, a ver, la serie moderna realmente poco más hay que decir. Como tú decías, lo más destacable con diferencia es Morena Baccarin, porque esta mujer mejora cualquier cosa donde aparece. Y esta serie, pues, ¿de qué manera? O sea, realmente es lo mejor de lo mejor. Hay que decir que estaba impresionante como líder de los visitantes. Conseguía, quizá por su aspecto, el corte de pelo, la manera de vestirla, que realmente pareciera sibilina, peligrosa, casi casi extraterrestre, ¿no? O sea, realmente la manera de mirar, la manera de el lenguaje corporal que tenía era verdaderamente tremendo, ¿no? Y sí que hubiera podido ser una gran aportación si la serie hubiera estado mejor escrita, ¿no? Es igual que el personaje de Elizabeth Mitchell, que venía de Perdidos también. Esta serie, si miras el cast, de hecho, Laura Vanderburg, que venía de Smallville, Elizabeth Mitchell, que venía de Perdidos, en fin, eran gente que estaban buscando su gran serie, su gran oportunidad, ¿no? Eran más o menos conocidos de otras series que habían tenido sus éxitos y ahora les faltaba un poco el empujón, ¿no? El convertirse en primera línea, ¿no? Y yo creo que no, bueno, desde luego esta serie no les llevó a ninguna parte, en absoluto. Pues no. Yo creo que hay cosas que es mejor no volverlas a tocar. Yo creo que con esto se habrán quitado ya la tontería y dejarán V en paz. Que yo creo que hay cosas que hay que dejar en paz. No hay que desenterrar ciertos cadáveres. Bueno, Antonio, no sé si queda algo más por decir. Yo estoy por quitarme la piel y sacar ese reptiliano que tengo. Tú sabes que hay una línea de creencia, sí, no sé si heterodoxa o bizarra, ahora que ya se puede decir, sí, en estos términos. Que bueno, que piensa que realmente entre nosotros hay gente infiltrada que son reptilianos, que son extraterrestres Anunnakis, que vienen del planeta Nibiru y todo este rollo, y que son los que nos gobiernan y los que... Bueno, ¿tú crees en estas cosas? ¿Sí, no? Hombre, pues por decírtelo rápido y pronto, no. Pero me divierto un montón leyendo sobre ella, de verdad, me encanta. O sea, cuando empiezas a leer sobre esos dioses sumerios, que en realidad eran dioses del espacio que venían a por nuestro oro y que siguen infiltrados hoy en día, oye, pues creérmelo ni media coma, pero me lo paso teta leyéndolo, la verdad. Leyéndolo, viendo vídeos en YouTube sobre esto, a mí es que me encantan estas cosas. Ya digo, creerme, si, vamos... Si te pitan los oídos, que sepas que es porque habrá muchos que estarán desinformadores, intoxicáis... Ya, sí, vamos, bueno, claro, si te contara... Pero sí, pero es que se diga, es lo que tú me has preguntado, yo te respondo. Yo es que me creo ni media coma, pero me lo paso genial, vamos, es que me parecen fantásticas estas teorías, oye. Además parece que es curioso, ¿no? Pero las nuevas tecnologías, en vez de aportar luz, ¿no? Encima de este tipo de cosas, en general, ya del mundo paranormal en general, ¿no? Parece que lo han enmarañado todo más, ¿no? Y parece que han difundido todavía más este tipo de teorías, a ver cuál más absurda, ¿no? Y yo me divierto mucho cuando no tengo nada que hacer. Me meto en YouTube en busca de estas paranoias y de estos vídeos de pruebas reales sobre alienígenas y otras cosas por el estilo. Y oye, para pasar un ratito bueno, mola. Muy bien. Hombre, que sepas que dentro del mundillo del misterio, o sea, la mayor parte, o sea, son minorías, bueno, minorías, no sé hasta qué punto son minorías, porque luego algunos hacen su dinero, ¿eh? En fin, bueno, lo voy a dejar. Eso sí, ¿eh? Eso es curioso, si tú miras las visitas que tiene este tipo de vídeos, es como a pensárselo, ¿eh? O sea, realmente yo me lo he planteado y todo, empezar a escribir sobre los Anunnakis y hacer alguna cosita así, y subir un vídeo en YouTube diciendo que nos están invadiendo o algo así, porque oye, unas cuantas miles de visitas no te lo quita nadie. ¿No? Y ahora por delante. Tú haces una cosa con cara y ojos y hablando científicamente y correctamente y no te va a ver ni el gato. Pero como empiezas a hablar de Anunnakis y de reptilianos, la cosa tiene su punto. ¿Quién es más reptiliano? ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Ay, lo malo es que Trump reptiliano no es, pero joder, qué chungo, ¿eh? Qué chungo, sin ser reptiliano, ¿eh? Ya pero ves. Hillary Clinton es reptiliana seguro, ¿eh? No sé, yo no sé lo que es, pero vaya, entre Guatemala y Guatapeor. Así nos bueno. Seguro que los dos comen ratones, vengan de donde venga su genética. En fin, bueno, Antonio, pues ha sido un auténtico placer rememorar. Yo, hay veces que sí que me gusta recuperar series antiguas. Esta me ha dado la prudencia, he dicho mejor no, y he preferido escucharte a ti. Yo te lo digo, si te animas, la serie original, y con eso me refiero a los primeros episodios, es que no sé, claro, si la echas en televisión, creo que la dividieron, porque además Televisión Española los cortó con hacha, en plan de, me parece que los cortaba 45 minutos más o menos cada uno, con lo cual a veces los cortes eran un poco rocambolescos, ¿no? De los primeros episodios. Si lo ves en DVD, si tienes alguna edición o acaba en tus manos alguna edición en DVD, es segurísimo que te viene dividido Original Miniseries, Final Battle y la serie regular, seguro. Y bueno, si no, ya, por los ya primeros empieza, episodios. Empieza a ser difícil de localizar, ¿eh? Si hay algún sitio que la tenga en stock, la puedes pillar, pero no te creas que es una cosa así de. No, yo es que la encuentras fácilmente. Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que la pillé en inglés en cuanto salió a la venta ya hace 1000 años y evidentemente no la he vuelto a comprar. En DVD me refiero. Sí que la he visto por ahí, ¿eh? En Fnac, MediaMark y cosas por el estilo. No sabía que estuviera tan difícil de encontrar, ¿eh? Yo pensaba que sería más fácil. Bueno, por lo menos en estos instantes. Bueno, pues nada, Antonio. Venga, un placeraco, como siempre. Pues nada, saludos. Pues llegamos al final del primer programa de 2017. Y sí, es cierto que durante nuestro parón navideño nos han... Bueno, parón de una semana y encima nos hemos ofrecido una alternativa al Oder. O sea, parón tampoco ha sido mucho. Pero bueno, nos han sorprendido algunas historias que nos han dejado descolocados. Pero bueno, en fin, es que no valemos para según qué tipo de cosas, ¿no? No valemos para homenajes sentidos, creo. Nos vuelven del revés a hacer... programas enteros a renglón seguido de las muertes de grandes personalidades es algo que odiaríamos hacer y nunca lo hemos hecho. Hay cosas que es mejor llevarlas a cabo desde la serenidad, ¿no? Y no desde la congoja. Por eso en las redes sociales nos limitamos a colgar una simple canción representativa de la princesa Leia para despedir a Carrie Fisher, un par de palabras de tributo también en su día por Christopher Lee. Y lo mismo con Terry Pratchett y bueno, y tantos otros, ¿no? Estas cosas siempre nos pillan a contrapié y no valemos. No valemos para hacer homenajes monográficos que vayan más lejos de simples menciones, de simples recuerdos puntuales. Oye, cada uno tiene sus defectos y estas cosas, pues, a nosotros se nos dan fatal. Sentimos la misma pena que todo el mundo, pero tenemos otras formas de llevar estas cosas, ¿no? Por eso a lo mejor a alguno le sorprende que no hayamos hecho un programa entero de Carrie Fisher, pero... Baste estas palabras, ¿no? No servimos para ir mucho más allá. A lo mejor más adelante en el futuro lo hacemos, ¿no? Yo quiero meterle mano a Christopher Lee y Terry Pratchett. En algún instante tiene que caer por aquí, ¿no? En fin, además es que en estos días las cosas no han sido fáciles para algunos miembros del equipo. También para algunos buenos amigos y buenas amigas que no están atravesando un momento sencillo. Así que cada cual tiene su cruz, ¿no? En fin, la vida es dura y bueno, pues a lo mejor en Lode queremos despejarnos, ¿no? Este programa a lo mejor sirve más para evadirnos que para otra cosa en muchas ocasiones, ¿no? En fin, cambiando de tercio, quisiera enviar un saludo a toda esta gente que tras el mensaje que dejé patente en el programa anterior de Lode, el de cómo se hace un programa de la órbita Endor, hubo mucha gente que respondió a la llamada, ¿no? Bueno, pues un saludo a todo el mundo, ¿no? Toda aportación, la verdad es que ha sido bien recibida, os agradecemos el detalle, aunque algunos se han portado como campeones de la generosidad, ¿no? Como José Arce de Valencia, Domingo Guzmán de Sevilla, Óscar Rebollo de Galapagar o Carlos Martínez, ¿no? De La Rioja. A ellos y a todos los demás implicados, oye, muchas gracias por el apoyo a nuestra causa. Bueno, llega el momento de citar a los artistas que han intervenido con sus músicas, ¿no? Con licencia Creative Commons y que ha sonado en la edición de hoy. Que son Grégoire Lurm, Conway Hambaum, Christoph Malinowski, Mark Teicher, Christoph Burkhardt y esto que suena con lo que nos vamos a despedir, que es Simple Fixed, que a mí me gusta mucho y ya está. Y sin más, os esperamos la semana que viene con mucho más de todo. Así que un saludo. Gracias, el camino sigue. La órbita de Endor.